Hola, hola amigos de La Covacha, estamos por arrancar un viernes más de los cómics de la semana. Ya está por acabarse King in Black. Tenemos muchas sorpresas agradables en DC Infinity Frontier. ¿Quién lo pensaría? Y regresaron varios de nuestros consentidos indies. Pues de todo eso y mucho más hablaremos en un momento que arrancamos ya este cotorreo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué gente bonita que nos acompaña ya a través de YouTube, de Twitch y de Facebook? De hecho, saludamos específicamente a Mario Rodríguez, a Pedro M, que ya llegó, a Joa Carlos, a Humberto Meléndez, a Spider Games, Rodrigo Díaz, y aparte que también ya nos estaban esperando desde hace buen ratito, Richard Olea, Jesús Monroy, Mr. Max, bueno, a toda la banda que se ha conectado. Mi nombre es Valentín García, me acompañan en la distancia. Buenas noches, Bernardo Ortega por acá, ¿cómo están? Don Bernardo, que se conecta desde muy, muy lejos, pero más lejos todavía, nos acompaña. Tú estás más lejos. Francisco Espinosa, muchas gracias, muy buenas noches, desde la capital del país y el centro de la República, y el único lugar que importa. De todos, sí, el único lugar que importa. Exactamente, el único lugar que importa en este país, lo demás es ranchería. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Valentín, Bernardo, muchas gracias. ¿Por qué no sacamos contribuciones al Producto Interno Bruto de México a ver cuánto pone realmente el Edomex y cuánto ponen los demás? No sé. Imagínate qué tan importante es que todo lo demás se viene para acá. Imagínate la importancia de eso. O sea, por favor, muchachos. Ya sabemos que aquí en México lo que importa es la cantidad y no la calidad. Entonces, por eso. Pero es muy correcto. Por eso hay más territorio que Ciudad de México. La Ciudad de México es donde está toda la mera calidad, lo mero chipocludo. Aquí es donde todo se 2 minutos 39 de streaming y ya nos tumbó la mitad de la audiencia. No creo, no creo. Así es. A la gente. Les caigo bien, fíjate. Además, todos saben que no es, menos mal que eres simpático. Todos saben que no es bronca con ellos. Todos saben que no es bronca con ellos, es bronca con mis queridos compañeros. Es pedradita para mi querido patrón que está en Durango comiendo alacranes, ¿verdad? Porque todavía Bernardo está en una, en lo más cercano a una ciudad que hay en este país después de la Ciudad de México. Mi pobre Vale, mi Se pobre llaman Vale. cochinitos, fíjate, es pancito y es pancito muy rico, que cochinitos de piloncillo que luego no lo encuentras en la Ciudad de México, luego allá les faltan tantas cosas, muchachos, tantas cosas que Exacto. como alacranes, no tienen alacranes. Pues saludos al buen Qué bueno. Hinokami, que nos saluda desde Mazatlán. ¿De dónde nos escriben? ¡Saludotes! ¿De dónde nos Sí. ven? Eso es muy importante Aprovechen saberlo. mi odio al resto del país para que aviéntense encima y díganme de dónde viven y por qué viven mejor ustedes donde están que yo acá. Por favor. Bueno, yo vi una foto hace poquito del smog que parecía Edúquenme. una tormenta del desierto de Marte en Ciudad de México y de verdad que al menos en ese ¿Verdad? pequeño instante sentí por mis pulmones un poquito mejor. Exacto. Fíjate que al menos ha funcionado porque leo más gente que nos está saludando que antes no nos saludaba, como por ejemplo Logan Wayne está con nosotros el día de hoy en Facebook. De hecho, Entonces, Logan Wayne nos está diciendo que saludos y gracias por su apoyo. Lo que pasa es que Logan Wayne pertenece a pura pinche Fortaleza Comics y justamente hoy recibieron en sus oficinas esos bonitos ejemplares de Fuego Lento. Entonces, en ya no. serio, yo estoy en el Kickstarter, qué chido, no me ha llegado el correo, pero No, no, seguro es está. que les llegó hace un par de horitas, apenas lo subieron. Ay, tenemos primicia, mira, me entero yo. Ya vi mi cara de felicidad, así que estoy muy, muy ansioso por recibir Está esas bien, novelas. Rápido, te voy a decir a Humberto Meléndez que pregunta que cómo va la sugerencia de venta de tazas y playeras de La Covacha para miembros. Compadre, ya lo tengo planeado justamente para los que sean miembros, a partir de cierto nivel. La Que idea probablemente yo no lo sea. la idea es que para finales de año, para diciembre, poderles mandar así un bonito arreglo con ese tipo de cosas. Paquetito. Un paquetito covacho y El arcón covacho. Tu El arcón paquetaxo covacho covacho. Que contiene, pues va a contener una taza y un nuevo pin, el pin del 15 aniversario. Entonces, para todos los covachos que no tienen el pin del covacho. 10 aniversario, pues lo siento mucho, pero sí tendrán el del 15 aniversario, cómo no. Oye, Humberto Y dice que los nos que pide lo. desde Tampico, Tamaulipas, y es mejor porque hay playa. Parece muy bien. Y tortas de la barda, señor. Eso, Uy. y es quiz. Y es quiz. las tortas de la Barda, la neta es que yo solamente he probado las que son las de la Ciudad de México, que en teoría dicen que sí son muy parecidas, pero me imagino que no han de saber igual que como están allá. No, jamás. Oye, Mr. Max es de Nuevo León, fíjate, esa no me la sabía. Yo tampoco, eres regio. Lo siento por tus candidatos de este año, pero ¿sabes qué? Regio, regia. Está chido. Richard Olea dice que playeras tallas XXXL. Compadre, no podría ser de otra manera, yo sufro de eso. Pero talla XXL de Sara. Ah, no. O sea, M del resto del mundo. No se dice Sara, se dice Sarah. Sarah. Sí, es una tienda española, pero se dice Sarah. Sí. Rodrigo Díaz, que es de la Ciudad de México. De hecho, al buen Rodrigo Díaz, que fue cobacho por un día en las Ñoñoticias de este miércoles. Muchas gracias, compadre. Qué buena onda. Y me acaba de meter una abeja aquí en mi cuarto, déjame sacarla. Y de hecho, él sí tiene pin porque se ganó un concursillo hace ya un par de años. Entonces, sí tiene pin cobacho. ¿Dónde dejaron a Alejandro? Qué buena onda. El Alex Guerra no lo hemos visto, pero seguramente ahorita llega por aquí, Agustín. Espero que no tarde mucho. Me volaba un amigo cobacho foráneo. Tan, tan, tan. De varios, compadre. Mr. Max dice que es del estado, que él se burlaba de un amigo cobacho foráneo. Dinos de quién es tu amigo. ¿Qué dicen los cobachos de provincia, señor Aguilera? Exactamente, es lo que estamos haciendo ahorita, el recuento de dónde nos están viendo. Dice Mr. Max, muestra ese papo que nos venden en el Estado de México. Compadre, ya me lo acabé, ahorita me queda una conchita. Y luego, ¿por qué me quejo de la talla 3XL si me voy a comer dos panes antes de empezar este programa? ¿Cómo crees? Exactamente. JJ Bursera, no puede creer que no haya cochinitos en Ciudad de México. Así es, compadre, viven de manera muy, muy triste. Y pues bueno. es lo que les dice Vale, pero no es cierto. Aquí hay de todo. Lo único que no hay es un vale. Y ya. Todo lo que no hay. Ya ves, les falta mucho. Qué triste. Dice Spider Gámez que canjeó modela la playera a través del canal de Twitch. Ah, pero, vale. ¿Pero ahora, para cuál? ¿Qué, compadre? Dinos, espérame, ¿por qué playera? Exacto. Hemos sido muy barcos con todos y cada vez que dicen que nos modele uno, modelamos todos. No, señor. Necesitamos que gasten esos covacholares. Y para la gente que esté preguntando qué son los covacholares, pues déjenme, les digo, en nuestro canal de Twitch ya somos afiliados y nos dieron chance de generar covacholares. Lo único que tienes que hacer es entrar al canal de Twitch de la covacha y nada más por estarlo viendo ahí vas acumulando esos puntos que podrás gastar solamente en nuestro canal, pero ofrecemos varias tonterías, sobre todo para estar cotorreando. Una de esas cosas es justamente moderar la playera para que la gente vea qué playera ñoña es la que traemos, porque al parecer hay gente a la que le interesa. Lo agradecemos. Ahí el problema es la presión que le ponen a uno de después de cuatro programas, ya no puede uno repetir playera, entonces Y literal cada uno tiene cuatro playeras, entonces exacto, sí. Entonces hay que invertir. Vamos a tener que cambiar esa recompensa, ya será moderar los calzones, de si tengo más de cuatro. Bueno, no sé, compadre, si DC pudo repetir una película nada más siendo la más larga y más a cabaleta, nosotros podemos repetir playera, y esto yo también lo puedo. Pero más larga la playera, no creo, pero bueno. Yo también la puedo hacer más larga, ¿cómo no? Ya, la puedes hacer así, en cámara. Exacto. lenta. Y esto fue una alerta, Snyder, porque el buen Spider Games también canjeó sus covacholares para que le tiráramos tierra a Zack Snyder. Oye, nos dice acá Ed Santiago que nos pasemos directo a lo bueno, Department of Truth y Crossover. Compadre, regularmente los dejamos para el final, pero si más gente dice que sí. Quédate al final. No, ¿cómo vamos así? No vas a un restaurante y dices, échame primero antes de la ensalada. No, las cosas tienen un orden. Primero hay que empezar de poco a poquito. El buen Pedro dice que los covacholes los aceptan en los bancos Azteca y Coppel y también en su negocio. Compadre, recuérdanos, tu negocio en el mercado Jamaica. Exactamente. Que él nos decía que él es de Oaxaca, pero que vive en la Ciudad de México, entonces qué bueno, ¿ven? Hoy tendremos Dan Mora Chiquito Bebé. Hoy no tenemos nada de Dan Mora Chiquito Bebé. No, hoy no salió nada. La semana pasada nada más tuvimos una cosa cuando debimos de haber tenido dos. Sí, vi que va a ser una portada alterna de Berserk que le quedó bien chido. La publicó en Twitter esta semana. Sí, ese muchacho puede hacer lo que quiera. ¿Cuándo salen los rucos de Covacheando? Pregunta Alejandro García. Compadre, a los rucazos los puedes ver todos los martes Covacheando. sobre temas de ñoños rucos. De hecho, según tengo entendido, el próximo martes van a hablar acerca de los cómics de licencia de México de hace 30, 40 años, novedades, vida, a lo mejor algo de Novaro, y va a estar como invitado Raúl Pantoja, que es una de las personas con la colección de cómics de licencia más grandes de México que yo conozco. Seguramente habrá quien la tenga más grande, pero yo no conozco a nadie que la tenga más grande que Raúl. No se las ha medido a todos aún. Exacto. Dice Vale que se formen, por favor. No tengo interés en estar haciendo checar a todo el mundo, pero bueno, Humberto Meléndez se acaba de convertir en nuevo miembro de la Covacha. Muy bueno, renovó membresía. Muchas gracias, Humberto, por renovarla nuevamente y estar con nosotros un mes más. Muchas, muchas gracias. Alejandro García se tiene desdoblamiento astral. Alejandra García. Alejandra García, no sé. No, seguramente decía Alejandro, pero pues él dijo Alejandro. Ya llegó la hora de degollar, dice Lucha Max. ¡La hora de degollar! Y Jesús Monroy dice muy bien, pero ya salió la copa de reseña de Once and Future. Sí. Ya, pero la semana pasada. Pero salieron muchas cosas. Aquí estamos al día. Pero. Si no es de hoy. Así, básicamente. Esa es la. Pero te voy a dar la reseña rápida del último número de Once and Future. El dibujo estuvo hermoso, estuvo muy chido y sigue todo muy bien. Cómprenlo neta cada que salga. Está bien chido. Está bien chidote. Y pues bueno, ya estuvo bueno de chismorrajos, porque sí salieron muchos cómics esta semana. Jóvenes, ¿qué les parece si arrancamos con DC? ¡Oh, qué sorpresa! No me lo esperaba. Sí, no, yo tampoco. La verdad es que algo era. Todo tiene un orden, muchachos. Todo tiene un orden. Sí, si no, Francisco se le puede dañar el CPU. Se traba. Empezamos con los números uno. Sí. Y de hecho, creo que el único que se estrenó esta semana de Infinite Frontier fue Flash. No, creo que se estrenó, de hecho. Bueno, pues está bueno, es que estaba el otro. Tiene una línea bien streamline, que está bien cortita. Y creo recordar que no había otro, Francisco. El Digital First de Batman Scooby-Doo. Que sí. Lo iba a leer hasta que vi que era Digital First, y dije, como fue Digital First, ya no es de esta semana, ya no merece mi atención. Exacto, First. Entonces, ¿no? Por eso creo que alguien se lo leyó y se va a sentir inspirado. Yo les digo rápido, de Scooby-Doo and Batman Mysteries, no sé qué madres, fue un escenario justamente digital, en el que Batman perdió sus guantes morados y le pide ayuda a la pandilla de... A la Mystery Machine, por favor. O sea, la pandilla de Scooby-Doo. La Mystery Machine, para que viajen en el tiempo y vean qué pasó con sus guantecitos morados, que tienen muchos años de no utilizar. Entonces, está bonito el cómic y hasta ahí. Pregunta a Richard, ¿verdad? Si ya sale Green Lantern 1. No, ese sale en abril, compadre. Y va a haber carnitas, digo, Carnage White Black and Blood. Samuel Franco, no, estuvo muy malito, la verdad, de Carnage. Muy, muy malito. Y la verdad, yo ni ganas de mencionarlo. No sé si alguien más lo quiera platicar. Pero bueno, Flash 658. Bernardo, cuéntanos un poquito de qué va este regreso de Wally West como el velocista escarlata. 768, de hecho. ¿Qué fue lo que dije? 658, te fue como 20 años atrás. No creo que tanto. Pues sí, esa era la innovación en esta nueva serie de Flash, que finalmente parecía que pues le iban a hacer justicia a Wally West, y Wally West va a volver a ser el Flash. Y lo curioso es que literal las primeras dos páginas es Wally West renunciando. Chula. Eso ya a mí me sacó mucho de onda, porque en fin, no porque no tenga sentido para esta historia en peculiar, de hecho lo tiene, pero es que de verdad las injusticias con Wally West ya están llegando a un punto, creo yo, de sátira. Me da la ligera impresión. Ustedes que tienen más experiencia y creo que conocen más a Flash que yo, me dirán si eso es así. Es que justo el problema es, como bien mencionas, la promesa, ¿no? Porque en el Future State lo que nos prometieron es que Barry le estaba dejando el manto por completo a Wally. Wally había dicho, sí, cómo no, sí voy. Y como dices, en la tercera página ves a Wally diciéndoles, es que sabes, jeje, no puedo, porque, híjoles, es que se me queman los frijoles y una cosa así de... No, bueno, al menos en mi impresión, las razones que dan son lógicas, en el sentido de que dice que ya la vida le ha dado demasiadas pipichetadas, honestamente, porque ni cachetadas a este pobre hombre. y que quiere pues dedicarse a su familia, que la ha abandonado terriblemente y que sencillamente que ya no da más, que llegan al punto incluso de decidir que van a sacarlo de la Speed Force, algo que no sabía siquiera yo que era posible, pero aparentemente sí pueden hacerlo de manera planeada. Y de hecho precisamente es Green Arrow el que más a favor está de que salga de ese rol de Flash y por tanto de la Liga de la Justicia, y se consigue que sea con un poquito de antagonismo de parte de Barry y de algunos otros miembros, pero al final pues respetan su decisión. Y en ese punto en el que deciden pues sacarlo de la Speed Force, algo no sale del todo bien. Termina Wally viajando en el tiempo, y ahí los voy a dejar para no darles más detalles, para que no se me haga muy largo mi resumen. A mí me pareció interesante la premisa, aunque honestamente ya de nuevo no puedo sacarme de mi cabeza, como se los estoy comentando, este maniqueísmo con Wally, y honestamente no diría que no voy a seguirla, pero se me hizo ya como, ya honestamente me hartó, ya la tercera página es como que ay, otra vez, de verdad que yo estaba más que dispuesto para, aunque sea, no digo que este número no, o esta historia no deban ocurrir en todo caso, o que no estén bien planificadas, hay que darles el beneficio de la duda, pero yo hubiese esperado aunque sea darme un tiempito con Wally de nuevo, verlo brillar y sobre todo que no me lo maltraten tanto. Entonces ya a mí se me hace de verdad maniqueo, manipuladorcillo en cierta medida. Pero ya es un tema muy mío. A los que sean muy fans de Wally, imagino que se sentirán igual o no sé qué me dicen ustedes dos, cómo se sientan al respecto. Fíjate que a mí sí me gustó la historia. Digo, al contrario de lo que tú dices, yo siento que pues un poquito justamente el juego de DC Comics, porque nos están diciendo claramente que va a regresar Wally como Flash. Eso no quiere decir que Wally dentro de la historia quiera regresar. O sea, aquí vemos que él sigue teniendo la Speed Force y está teniendo estos cambios de personajes y de personalidad. Entonces, este fue un cómic de Wally West con Barry Allen a un lado. No, más bien, yo creo que cuando termine este arco, algo aprenderá Wally y regresará como el Velocista Escarlata, que es como nos gusta verlo. No sé si Francisco opina más o menos parecido, pero rápidote, no. A mí me entretuvo mucho el cómic, la verdad a mí me divirtió. A ver, Francisco, ya dijiste que no. Hoy has estado muy contreras. Antes de que Francisco se ponga contreras, me parece que es un punto de vista bien optimista de tu parte, es una manera de verlo optimista, vamos a decirlo así, pero está bien, hay que ser esperanzador, está bien. Exacto, o sea, nunca, la promesa nunca fue vamos a ver qué será Wally, o Wally se está preparando, no, es Wally va a ser Flash, y de pronto no fue Flash durante todo un número, durante todo el primer número donde se supone que él iba a ser Flash. Pero sí, además, fue Flash, o sea, es un Flash que está viajando en el tiempo. No es Flash. Ya renunció a todo, y además durante el grueso del número... Peter Parker también ha renunciado a ser el hombre y no además, por eso deja de ser. Además, el grueso del número, Wally no es el que resuelve absolutamente nada. Tienes a Barry y tienes a Mr. Terrific, incluso tienes al pobrecito Dioli, que no pinta nada ahí, pero ahí estaba, tratando de arreglar el asunto, mientras Wally literal estaba corriendo para evitar que se lo comieran. ¡Y ya! O sea, sí, a ver, no digo que el número esté mal por sí mismo, no. No, está bien, bien tiene, entretenido. O sea, tiene momentos entretenidos, está medianamente padre, tiene algunas referencias para los lectores de tiempo bastante interesantes. El arte está bonito, hasta eso. De pronto me saca de onda por algunos paneles, pero en general está bastante lindo, bastante dinámico. Incluso me parece hasta algo diferente al grueso de lo que vemos usualmente en cómics de superhéroes, lo cual es algo bueno, pero me parece que en redondo y como en un análisis ya completo, sí, es una mentalidad de madre, porque no te están cumpliendo la promesa principal, y dos, en ese afán de hacerlo entretenido, tiran líneas para todos lados y terminas en cosas, o sea, de verdad, o sea, ver a Wally corriendo enfrente para que no se lo corran, para que no se lo corran por 10 páginas, sí me pareció ya. Lo está persiguiendo un velociraptor. Entiendo. Un velociraptor que entiendo. Es la resona del tiempo al cuerpo de un cavernícola, que yo sepa, los cavernícolas jamás estuvieron en contacto con los dinosaurios, pero no hablemos de eso. Exacto. No había homínidos en la época de los dinosaurios. En el paleolítico, exacto. Digamos. Está corriendo para que no se lo... O sea, de verdad, es todo lo que hace. No hay ingenio, no hay una respuesta. está respondiendo, y eso es la peor fórmula para un protagonista en cualquier cómic, y es lo que están haciendo todos aquí, todos. Entonces, no sé, está raro, no me tengo que gustar, sobre todo porque si tomamos en cuenta los últimos números de Flash que escribieron antes de que lo terminaran para este Future State, estaban bastante entretenidos. Sí. O sea, sí tenías mínimo un tipo de historia que sí te estaba llevando a algún lado, tenías el misterio de este anillo, de sus facultades, del Weather Wizard. O sea, de pronto había ahí cosita, había carnita. Aquí, de nuevo, hay un arte espectacular como el que estamos viendo ahorita en pantalla. Pero a nivel lectura, fuera de la entretención de ver a un güey correr, me dejó frío. Sobre todo teniendo en cuenta otros inicios de esta nueva etapa de como se quiera llamar ahorita, Infinite Something. Infinite Frontier. Del Infinite Frontier que hemos tenido, que han sido bastante mejores. Que eso habla bien de la... Eso habla bien de DC Comics. O sea, realmente este relanzamiento, yo creo que sí nos ha sorprendido a todos por la calidad. O sea, sí ha sido así como de wow, mira, buenos cómics de DC, ya teníamos rato queriéndolos leer en canon. O sea, porque sí han tenido muy buenos, pero todos han sido como fuera de canon, no en la serie regular, y de repente es wow, de todos que están sacando, digo, lo que tuvo que pasar, toda esta cercena de cabezas. Ay, bueno, no hablo de los trabajos sí está triste, pero me refería a las series, o sea, que de repente recortaron muchas series, todo eso, pero está valiendo la pena si van a concentrarse en todos los cómics. Creo que este de Flash, por lo que acabas de decir, está siendo un poquito más agresivo de lo que deberías, porque lo estás comparando con los otros cómics. A mí, la verdad, este, así solito... Pues es que sí es un lanzamiento, pero es Yo compro un cómic de Flash, es para ver a un tipo correr y divertirme con ello. Y esto lo cumplió muy bien. Pues no sé, mi problema es que... Y me da ganas de seguir leyendo. Cuando estás hablando del relanzamiento de una línea y el grueso de tu línea tiene una calidad bastante consistente con algunos tropezones como Catwoman y cosas por el estilo, pero que en general estás teniendo una reinvención y una forma de que tu línea de cómics empieza a sonar nuevamente relevante y caes en un cómic que meramente cae en el entretenido y en el vamos a cumplir el mínimo común denominador para que el cómic se llame Flash, pues sí tienes un problema a base en ese cómic, ¿no? Porque sobre todo ya los cómics de Flash ya pasé mucho tiempo que pasaron el mínimo común denominador y tienes una línea mínima para pasarte. Pero dicho eso, de nuevo tiene algunas cosas entretenidas. No es tan malo como el Catwoman, eso se lo podemos decir. O sea, Catwoman sigue estando en el bottom de lo que hemos leído hasta ahora de Infinite Frontier. Y algún otro, o sea, tampoco... O sea, tampoco está diciendo que... Exacto. Híjole, no sé, I don't know. creo que hasta eso por ahí se pueden ir dando, ¿eh? O sea, de hecho, no sería mala idea, ya que creo ese sí, exactamente. Con la excepción de Green Lantern, que empieza la semana que viene, creo que es el último. Ya todos se lanzan ya hasta la semana que viene. Pudiéramos hacer como un ranking, a ver, de estas nuevas series, ¿cuál es? A primera impresión no nos parecieron mejores. De primer número, sí. Podría ser. Pero es eso. O sea, siento que hay yo lo que siento es que ustedes no tienen corazón. Fíjate. Tú me dijiste a mí hace unas par de semanas que yo tenía exceso de corazón. Creo que me estaba presagiando cierto problema cardíaco, pero está bien. Exacto. Yo creo que tenía exceso de corazón hoy. Ya me está dando corazón, vale. Estás hablando de bizcocho. De bizcocho con cafecito. Es lo que está hablando, no es el corazón. Puede ser el exceso de azúcar, no lo negaré. Oye, exacto, por acá nos pregunta Mr. Max, ¿por qué no estoy en los sábados de Invincible? Por la misma razón que no estoy los viernes del Soldado del Invierno, de Falcon, porque no me quieren, compadre. Esa es la verdad. Pedro M. dice, por fin hablarán de Flash. Esa no es la verdad, pero adelante. Por fin hablarán de Flash, hablen de Flash. Compadre, yo quería hablar de Flash y ellos nomás querían tirarle al pobre Flash. Y en nuestro canal de Twitch, Juanjo Burciaga de repente le agarró la bola 8 de los cobachos para preguntarle a la bola 8 que si no le entraron al Kickstarter de Fuego Lento, pregunta si habrá forma de adquirir el cómic de otra manera. Sí, compadre, justamente están ahorita en una nueva preventa. Según yo, no te va a salir tan económico como salió con el primero, pero hay unos paquetes desde $350, entonces están muy chidos, están accesibles, o sea, vamos, ¿no? El tomo creo solo te costaba $100 en Kickstarter, ya te va a salir un poquito más caro, pero también creo algunos extras. Entonces, checa, entra a Fuera Pincha Fortaleza Comics, y ellos te podrán decir, indicar bien cuáles son los precios, cuáles son los paquetes que hay para todo ello. Y pues ya están los cómics impresos, entonces no tardará yo creo más de un mes en que empiecen ya a mandarlos, porque recuerda que primero pues tienen que cubrir a todas las personas que sí le entraron al Kickstarter, y pues eso lleva su tiempito, porque pues, no son una empresa grande, entonces ahí me imagino que le pasará como a nuestros cuates de Comicase con su libro de Pasaldúa, que también pudimos ver semana a semana a través de sus redes sociales. Sí, yo vi alguna de las fotos de Jorge, de verdad que es un trabajo, ¿no? Sí. O sea, Jorge se la rifó. Bueno, sé que muchísimos trabajaron, pero uno podía verlo a través de los ojos de él y de su experiencia, y sí, es un trabajo enorme, y según de los que he visto, no sé si ustedes tuvieron la edición, pero de los que han tenido la edición, de muy, muy, muy buena calidad. Por eso la Covacha no manda regalitos, porque... Sí, exacto. No es un trabajo fácil, amigos, de verdad. Eso requiere de mucho amor. Por eso apoyarlos de temprano siempre es una muy buena idea. De hecho, creo que una de las ventajitas que teníamos los que estuvimos en el Kickstarter, de ciertas recompensas, inclusive tu nombre va a salir en los agradecimientos. Y eso es muy bonito. Sí. Ya, el que agradezcan siempre es algo muy bonito. Sí, pero que no puede decir, mira, aquí salí en el cómic, yo le hice el backup desde el principio. Eso me parece muy lindo. Spider Games, consulta la bola 8 de Twitch y pregunta... ¿Hoy hablarán de manga o sí se bañaron? Creo que hoy sí nos bañamos, compadre. No te creas, ellos son los... Yo igual me baño y hablo de manga. Sí tengo uno allí, pero vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque sí hay bastantitos esta semana. Jesús Monroy dice que a él le pareció divertida la referencia a los Picapiedra. A mí también me pareció... Sí, eso estuvo divertido. Eso estuvo muy, muy gracioso. Félix, ¿se entiende? Recuerden que Wally es el Flash de si en un inexorable minuto pudieras... 60 segundos de esfuerzo realizar. Si puedes transformar el inexorable minuto en el equivalente a 60 segundos de distancia recorrida, tú vies la Tierra y todo lo que hay en ella. Es una cita del poema If de Rudyard Kipling. Oh, mire usted. Qué bueno que está aquí Francisco para decirnos esas cosas que yo no sé. Y bueno, sigamos con DC, porque vamos lento, porque estamos platicando mucho, pero espero que no se aburren porque estamos platicando. Es el cotorreo, chavos. Súmense al cotorreo. Me agrada, sí, no se cohiban. Al contrario, de hecho, me agrada. Veo hoy que hay mucha gente, definitivamente se nota que es Viernes Santo y que tenemos un fin de semana relax. Qué bueno que puedan acompañarnos hoy y estén aquí. La Covacha Poeta, dice Mario Rodríguez, y que podemos... Estar cotorreando. La Covacha declamadora. Exactamente. Sí, de hecho, ese poema es famosón porque en un número de Flash lo utilizó William Messner Lobs como para tratar de en una terapia, en una sesión de terapia con Wally, después de que se había muerto Barry y andaba como deprimido en Wally y estaba de, ay, es que no sé qué quiero hacer de mi vida. Un terapeuta se la cita y por eso se asocia esa parte del poema, porque el poema es larguísimo de Rudyard Kipling, esa parte del poema se asocia. Pero ese terapeuta no le fue muy bien con Wally, porque bueno, tenemos no, nada más Crisis, una, ¿no? No, nada más fue una sesión. No fue y hace mucho tiempo, exacto. Es muy correcto. Muy bien, tengo ya como series regulares, de hecho, algo de Future State, que pensábamos que Future State se había terminado y no terminó. No sé si queríamos con ese y luego con el resto. Estoy siguiendo aquí el orden de la lista para que no se nos moleste el... Dale. Future State, Imperius, Superman vs. Imperius Lex terminó. Este es el cómic de Steve Pugh y Mark Russell, que de hecho cuando había terminado Future State solamente habíamos visto dos números. Nos quedaba la duda de que, o sea, teníamos entendido que iba a continuar y que... Pero habiendo terminado Future State, pues no nos quedaba la duda. Y sí, pues sí está saliendo con bastante atraso en comparación al resto de la serie. Pero digamos que en cierta medida esta historia era su propia historia, alejada del resto de lo que Future State estaba construyendo. No diría que necesariamente un Elseworld, quizá muy muy en un futuro de Superman. De hecho es un Superman con los cabellos ya grises, pero digamos que no tenía influencia directa en el nuevo status quo de DC, ¿no? Si ustedes mal no recuerdan de los dos números anteriores, voy a tratar de hacer un resumen bien rápido. Básicamente Lex se había aislado en un planeta que había bautizado, bueno, como buen Lex Luthor lo había llamado Lexor, y había instaurado pues un gobierno autoritario Y tenía la y había estado empezando a invadir otros planetas aledaños para, pues, básicamente robarse sus recursos, cosa que llamó la atención de Superman, y junto con Lois Lane y el United Planets, que es esta especie de ONU que supuestamente Superman le dio su génesis, pues fueron a intervenir, ¿no? Y ahí es donde empiezas a ver los paralelos de la sátira política, de la que es muy, muy, muy famoso, o que la hace bastante bien Mark Russell. Sucedió en el segundo número que un recurso que supuestamente era único de este planeta del Exor y que los iba a hacerse, pues, multimillonarios, por una serie de coincidencias y circunstancias durante la invasión del segundo número, pues resultó que se volvió completamente obsoleto, y el Exor que nos encontramos ahorita no es ni un Exor que está robándole a planetas aledaños, ni un Exor que tenga algún recurso que lo haga importante para United Corp, sino para United Planets, perdón, sino un Exor en plena crisis económica. De hecho, entre las circunstancias del segundo número, pues unos enviados de los United Planets terminaron siendo asesinados. En todo caso, lo que están debatiendo acá en esta asamblea, y de hecho me gustó bastante este panel que llegué a tuitearlo, es que básicamente se están preguntando de por qué ir a ayudar a los ahora refugiados del Exor, que esta gente, pues, asesinó a nuestro equipo, que no merecen ni son dignos de la piedad, de la mercy, ¿no? De misericordia. De la misericordia, gracias por la traducción, porque se me fue la palabra, de misericordia. Y dice algo Superman que de hecho, o sea, me encantan estos momentos cuando un autor realmente entiende el personaje, o al menos de la imagen bien, bien clara que yo tengo de Superman, y logra transmitirlo de manera bien sencilla, pero bien directa, ¿no? Superman directamente le dice: nadie merece misericordia, por eso se llama misericordia. Pero formamos los planetas unidos para salvar a nuestros mundos de la destrucción, y cada acto de misericordia, pues, salva al mundo, y no solo salva al mundo, sino que puede salvarte a ti mismo, ¿no? Y obviamente el mayor acto de misericordia que recuerda en este momento, claro, pues son los Kent rescatándolo, ¿no? Sin saber absolutamente nada de este bebé que tomaron como hijo propio, ¿no? Continúa la historia, tanto Lois como Clark son enviados al planeta en esta misión de recuperación de salvado de los refugiados. Ciertamente vemos que el control que aún tiene Lex sobre el planeta es bastante fuerte, más la crisis económica en la que están metidos ellos, pues se lo hace cada vez más complicado y más difícil. Y hay una serie de developments que están bien interesantes. Habla bastante sobre las crisis políticas, el populismo y sus problemas, también cierta crisis de capitalismo está allí metida, del neoliberalismo y sus vicios. Mark Russell realmente tiene una manera de hilar parábolas que a mí me gusta bastante. Puede llegar a ser a veces muy preachy, pero en este caso creo que le salió bastante bien, sobre todo dado la característica de los personajes. Me gustó bastante esa historia, me gusta cómo está terminando, no le quiero dar más detalles, pero sí se pone interesantona tanto a la mitad como al final. Y leído los tres en conjunto que lo hice para hacer el catch up, me gustó muy bien lo que quiso plantear. Creo que tres números fueron más que suficientes. Y de hecho, de lo de Future State, que esto en cierta medida estuvo aparte del resto del evento, esto me gustó bastante. Quizás si no hubiese estado marcado en Future State como una serie aparte, hubiese sido igual de provechosa e igual de bonita. Y se suma en cierta medida, quizá no de la misma categoría, porque estamos hablando de historias diferentes, pero de cosas que se han hecho con Superman alejados de la continuidad, que han estado muy bien, como el Superman Up in the Sky de Tom King, que es una maravilla, Superman versus Smash the Clan de Jin Lung Yang, y ahora pudiera sumar el Superman versus Imperius Leg de Mark Russell. O sea, precisamente en estas historias, estas series aparte del canon, pues Superman ha brillado y nos ha entregado estos últimos años historias muy, muy, muy, muy, muy chidas. Esta me gustó bastante. Entonces, pues, ¿qué te pareció a ti, Francisco y Valentín? Vale, ¿no? Vale, ¿no? ¿No? Fíjate que a mí como cierre me dejó un poco frío. O sea, en general, creo que los dos números anteriores me parecen mucho mejor ejecutados que este. Creo que hay mucha más. O sea, al final de cuentas entiendo que tenías que tener este porque si no, no tenía cierre. Sin embargo, el número anterior me pareció todavía mucho más punzante, mucho más directo, mucho más claro en la crítica, en el tema, en los personajes. Pero dicho eso, sigue siendo un cómic muy bueno, muy, muy bien ejecutado. Y los tres números se van a leer súper bonitos cuando los puedes conseguir juntos. El problema es que van a venir con un montón más de cosas sí. Paralelo, pero mira, también, y es por algo, DC decidió que este fuera el único cómic de su serie que tuviera tres números, ¿no? Porque recordemos que aunque Superman también tuvo tres, digamos, tres números. Fueron dos y un número único. Este es el único que llegó a los tres ejemplares de una sola historia. Entonces eso también te dice algo. Me sigue pareciendo muy bueno. O sea, la verdad es que el trabajo de Brooks me parece muy bien. La forma en la que usa a Lex para hacer esta sátira con poca piedad hacia los regímenes más más carnívoros de nuestra sociedad me pareció brillante, mientras que por supuesto en paralelo tienes el espejo que es Superman tratando siempre de ver por el bien común, y como a final de cuentas la gran perdición del Exor como planeta, como régimen y como figura autoritaria no es Superman, sino las mismas acciones del Lex Luthor, que son las que le vienen a morder el trasero, y eso por supuesto tiene toda la gran ventaja del mundo, ¿no? Porque además es lo que le da redondez a la metáfora y a la historia, sí, tienes razón. En este caso no es tanto una metáfora, pero a la alegoría y a la fábula que te está contando de forma tan clara. Pues bien, a mí me gustó mucho. De nuevo, creo que como tercer número me dejó un poco frío. Me hizo falta un poquito más de carnita como en los otros dos, pero como cierre me parece también muy bueno, y qué bueno que le dieron ese tercer número a Russell y a Pugh, porque además Pugh también está de que no se la cree nadie, ¿eh? Qué bruto, no lo hemos mencionado mucho porque Russell por supuesto es aquí el que se lleva las palmas, pero Pugh estaba, hijo, qué páginas nos dieron en estos tres números. Dicho eso, tengo por ahí, creo que JJ en Twitch nos hizo una pregunta antes de pasar al siguiente título, porque está relacionada a esto, en la que nos preguntaba mi querido Vale, lo tendrá por ahí, donde dice exactamente qué es o fue Future State y cómo va a afectar la continuidad de DC Comics. Pues básicamente, okay. DC Future State fue una iniciativa que duró 2 meses, salvo el cómic de Superman vs. Imperial Dex, que como menciona, pues, se publicó apenas esta semana, la última semana de marzo. Eran como vistazos al futuro de la nueva continuidad de DC. No quedó muy claro qué tanto de esas cosas que vimos ahí vamos a ver en los cómics y qué tantas no, porque algunas parece que están así iniciando la continuidad tal cual como la vimos en DC Future State, están arrancando en esta nueva iniciativa que se llama Infinite Frontier. Pues básicamente es eso, es más o menos, si recuerdas lo que fue Convergence o algún, ahorita no me acuerdo de otro similar, pero sí, o sea, son estos pequeños momentos de DC de, ok, vamos a lanzar estos cómics, que toda la línea está ubicada en el mismo evento, uh-huh. Es de manera independiente, de hecho, unos te mostraban cosas más a futuro que otras. Uh-huh. Y un poquito la idea es que sí te están planteando cosas, por ejemplo, ahorita en los cómics de Batman, tanto en Batman como en Detective, están construyendo todo este rollo de una especie de dictadura semi-militar en Gotham, dirigida por una figura llamada el Magisterio, y eso te lo están construyendo ahorita en los cómics de Batman y tal, y en los cómics de Superman te hablaron de que Superman había sido secuestrado por Mogul para llevárselo a Warworld, y un poquito aquí ves en los primeros números de el Superman de Philip Kennedy Johnson, ves a Mogul, y también ves cómo Jonathan Kent empieza ya a tomar un rol más principal como el nuevo Superman de la Tierra, digamos, que también es algo que te plantean en Future State, de que Jonathan Kent va a ser el siguiente Superman. Entonces, y que está temeroso por la suerte de su papá, porque algo en el futuro, él sabe que algo va a suceder en el futuro. Eso también es parte de la trama. Exacto, y todo eso estaba como planteado ahí, entonces ahí está como esa situación. Habrá que, yo la verdad es que cuando me enfrenté a Future State, y lo dije aquí, me pareció un experimento interesante, pero bastante vacuo, porque la mayor parte de las cosas que íbamos a ver probablemente no las vamos a ver nunca en el cómic. O sea, son cosas que te plantean como un posible futuro y que veremos qué es lo que ocurre. Y a mí me sigue pareciendo lo mismo. Hay unos experimentos buenos, otros no tan buenos. De nuevo, los de Superman me parecieron algunos muy interesantes, la gran mayoría. Quizá algo a llamar la atención es que un título de Batman como tal no hubo. Hubo un título de Detective Comics y un título que llamaron The Next Batman, que básicamente es uno de los hijos de Lucius Fox, que fíjate que hasta el punto de hoy no recuerdo cuál era, que toma el manto de Batman, y es su historia como un Batman novato, pero pasó, honestamente, ¿y que a ti te gustó? A mí me entretuvo, pero en cuanto a las consecuencias que tuvo, pero es que ese es el... Es que justamente ese era el problema de Winter State, que de pronto lo leías y parecía un experimento salido de algún lado, pero como no tenía frutos ni ramificaciones, de pronto se te olvida, ¿no? Pero, y sobre todo además, cuando lees los 8 títulos de Batman que salieron, ¿no? O del Gothamverse, donde todos estaban peleando contra el Magisterio, cada uno estaba como en su propia línea temporal, entonces era súper confuso porque en un lado estaba vivo Bruce, en otro lado supuestamente no, en otro lado estaba prisionero, en otro lado eran otros los rebeldes, entonces tenías títulos tan disparados que a la hora de tratar de que toda esa continuidad tuviera sentido, se iba todo por el caño. Y eso es algo que pasó con muchos de los otros títulos, a pesar de que, insisto, ya en el redondo, viéndolo hacia afuera, sí hubo varios títulos de Future State que creo que nos gustaron y que podríamos recomendar. Sí. Hablamos mucho, muy bien del Aquaman. Exacto, y Aquaman precisamente, hasta donde yo tengo entendido, que puede que me equivoque, no sé de la serie regular de Aquaman cuál va a ser su reboot. De hecho, no lo he visto. No, hasta ahorita creo que no lo han anunciado. Y es un poquito triste porque fue uno de verdad de los mejores. Sí, hubiese sido muy chido pues verlo continuar en cierta medida, al menos ese equipo creativo. Correctísimo. Oye, por cierto, la mofeta ya hizo el cambio de YouTube a Twitch, dice que se fue a Twitch por interesado porque quiere cobacholares para contar cobacholares. Muy bien. Para contar los cobacholares, básicamente lo único que tiene que hacer es estarnos viendo a través del canal de Twitch y así poco a poco los van juntando. Y se pueden suscribir, ¿no es así, queridísimo, vale? De hecho, fíjate, suscribir en Twitch. Hay una cosa muy, muy, muy fácil y que no les cuesta absolutamente nada a todos ustedes, si tienen su membresía de Amazon Prime. Dentro de la suscripción de Amazon Prime que ustedes pagan mensualmente o anualmente a Jeff Bezos, les incluyen que pues se puede suscribir de forma gratuita a un canal de Twitch. Lo único que tienen que hacer es primero sacar su cuenta de Twitch en twitch.tv, después ligarla a su cuenta de Amazon Prime. Todo esto tiene que ser desde web, en celular. No sé si se puede. A mí se me hizo imposible, pero es fácil. Y después ya entran a ver el canal de la Covacha y ahí viene suscripción y nada más eligen la suscripción gratuita y a ustedes Prime. De Amazon Prime, sí. A ustedes no les cuesta absolutamente nada. Con eso desbloquean algunos emojis que ya el buen Guaco nos hizo favor de hacernos el emoji de los covacholares y otras cosillas que se van a ir armando ahí. Y de hecho, tenemos que aprender cómo se utiliza Twitch porque neta, todavía no lo sé bien, pero el buen Guaco. Somos puro anciano en este canal, mano. Pues el Twitch se utiliza, pero sí lo estamos haciendo en cierta medida. Es interactuando. Claro. Ustedes tienen la oportunidad de. Literal, tienen esas recompensas que se lo ganan por el tiempo que nos están viendo. De interactuar directamente con nosotros ya con ciertas recetas prefabricadas de cosas que podemos hacer. Y eso hace la valga la redundancia, se me ocurre otra palabra, aparentemente tengo pocas palabras hoy, hace la interacción mucho más divertida. Entonces aprovechalo porque es más interactivo que a través de YouTube o de Facebook. Pueden hacernos modelar la playera, pueden hacernos bailar como Semo en el episodio de hoy de Falcon. No lo he visto. Muy mal, pero te podemos poner a bailar como estemos, fíjate. Les voy a ser muy sincero, honestamente, con el hype que tengo con Invisible, de verdad que... Ya te vale. Con The Witness ahora me vale un poquito pito. ¿Sabes qué? Después del episodio de hoy no te culpo. Pero, por ejemplo... Ah, imagínate, pero ahora menos lo quiero ver. ¿Saben qué? Déjenme nada más porque... Chihuahua, perdón, pero es que si no lo hago yo, parece que a ustedes les vale pito este rollo, pero, por ejemplo... Nuestro querido Alejandro Guerra nos acaba de hacer un par de comentarios y mi querido Alejandro Guerra tiene un simbolito junto a su nombre. ¿Ese simbolito qué significa, estimadísimo Val? Porque también son cosas que hay que decirle a la gente para que aproveche más esta interacción con nosotros ahorita que estamos en el pleno cotorreo y que podamos tener algo más directito, más cotorrón. Bueno, Alejandro Guerra es uno de nuestros varios suscriptores del canal de YouTube, así como tenemos el de Twitch. La verdad es que estaba mencionando el de Twitch porque apenas logramos que nos sean afiliados, apenas logramos, entonces eso nos trae muy contentos. Y si se suscriben a través de Prime, es gratis para ustedes. También lo pueden hacer pagando, ya es opcional, pero pues si tienen Prime, pues a mí se me hace muy padre. Pero a través de YouTube pueden suscribirse a partir de 9 pesos. Con 9 pesos es básicamente que les agradecemos mucho y la verdad sí lo hacemos, pero ahí sí tenemos distintas recompensas. A partir de 20 pesos tienen acceso adelantado a los videos grabados, ya sea de Ñoñonautas o de unboxing, escalamos hasta que si se suscriben al nivel mayor pueden ser covachos por un día y acompañarnos en unas noticias o en algún programa de estos streamings que hacemos. Ya el buen Rodrigo Díaz Paz nos acompañó el pasado miércoles, y de hecho estará el próximo miércoles porque ya, ya tiene 2 meses con este, con esta suscripción, y pues luego a mí se me da el rollo y no lo he invitado, pero no, ya estamos cumpliendo esa sí se, pero sí se cumple el mensaje es que sí, sí lo porque pueden. En este año electoral la Covacha sí cumple. Y sí, y todos los que nos hacen favor de ser miembros del canal de la Covacha en YouTube o suscriptores en Twitch, tienen al lado de su nombre, tienen un badge especial que los identifica como gente que nos apoya mucho y a las que les agradecemos con todo el corazón. Nos decía el buen Alejandro Guerra, decía que respetando los trabajos que fueron buenos, podríamos decir que era una pérdida de tiempo, ¿no? Se refiere al DC Future State. Al final eso no podría nunca pasar. Digo, problema usual de los cómics de mainstream, como dice Marvel, o siendo más respetuosos, un detour de lo ocurrido. Pues el detour me suena bien. Es que también, ¿sabes qué pasa? Yo también podría decir que es un, y lo dije cuando empezó, que va a ser una pérdida de tiempo, pero el problema es que la verdad es que de pronto hubo varios cómics bastante chidos, que no me atrevo a decirles que fue una pérdida de tiempo, porque la neta es que los disfruté mucho. Los de Philip Kennedy Johnson de Superman me encantaron, el Aquaman me gustó mucho, por supuesto el famosísimo Dark Detective de con Dan Mora, chiquito bebé. Y funcionó en la medida de que te tuvo atento, y nos tiene aún atentos a DC, claro. en el sentido de que ciertamente, de hecho, si lo comparas con Marvel o inclusive con Image, está sacando poquito. Con la comparación de cómics que antes eran semanales de DC, que estamos hablando de los 10 o 12 cómics semanales, ahora son 4 o 5. Pero te mantiene atento precisamente porque rejuvenecieron toda la línea. Pues, si mantienen ese mismo momentum, pues puede que hasta positivo sea. Pero podrían haberlo hecho sin Future State. O sea, el grave problema es que este relaunch que están haciendo este mes, vamos, puedes haberte ahorrado Future State. Afortunadamente, algunos de ellos sí nos sirvió para hacernos hype, como es el caso de Philip Kennedy Johnson con Superman, que dijimos, mira, si entiende a Superman, qué rat. Y eso está padre, pero otros sí era como de chale, güey, o sea, si me estás contando lo mismo nomás que enrevesado, y sí estuvo raro. Pero bueno, anyway, Hinomaki Freaky Store. Eso, Hinomaki Freaky Store. Hinokami. Hinokami Freak Store nos tiene una pregunta para ustedes que la voy a hacer ahorita, y sugiero que la contestemos cuando terminemos lo de DC o lo de Marvel para que podamos irle pensando. Dice, ¿cuál ha sido tu cómic? Y de hecho también se los digo para que se acuerden todos, y también a la gente del chat nos diga, oigan, ¿se acuerdan de la pregunta de Hinokami? No se hagan güeyes. Dice, ¿cuál ha sido su cómic, manga, película o anime que se negaban a ver y les terminó más que gustando? Yo creo que todos tenemos el Snyder Cut. Y Mr. Max por ahí nos estuvo recomendando un cómic de Daredevil, Dark Knight, y también nos dice que Superman and Lois es una serie muy bonita. He tenido chance de ver ya 4 capítulos, estoy muy de acuerdo contigo, pero Jesús Monroy nos recuerda que... Yo no lo he visto porque no es legal en México, no podemos verlo. Lo que pasa es que parece que los VPNs, compadre. Dice Jesús Monroy, aunque los nuevos episodios de serie se retrasan hasta junio, eso también es muy cierto. Y pregunta Adrián que creo que nos mandó un super chat. Que sí. Quería hacernos la pregunta que estaba. Adrián Coy hizo un super chat. Entonces, cuando usan super chat, dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo para contestarles. Y la pregunta es: ¿cuáles son los cómics próximos a lanzarse que más les emocionan? ¡Uf! Que más emocionan. Fíjate que ahorita está por lanzarse este de Grant Morrison, Superman and the Authority. Ese a mí me llama mucho la atención. Sí, le traigo muchas ganas. Está ese, el de Nightwing de Tom Taylor, le traía muchas ganas. Ya salió el primer número y cumplió mucho las expectativas que le traía. Y yo traigo curiosidad por leer Green Lantern ahora que ya no va a estar Jordan al frente, y pues, a ver qué tal le va. No sé ustedes, ¿hay algún cómic que esté por lanzarse que les emocione? Pues hay dos, justamente uno esta semana, que es el Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson. Yo le tenía muchísimas ganas. Y creo que la semana que viene o la de arriba, se estrena Simon Spurrier con los X-Men nuevos. Bueno, no se estrena, se va a estrenar con todo el tema de post-Hickman con Way of X, que supuestamente es una historia sobre la religión mutante que va a fundar Nightcrawler. Eso me llama mucho la atención, sobre todo por el autor que viene de hacer Hellblazer y que estuvo maravilloso. Entonces verlo en esos derroteros me llama bastante la atención. Yo la neta es que estoy muy despegado de las notas de los próximos lanzamientos. Usualmente me entero de lo que va a salir cuando salió y lo voy a leer. Entonces, no sé, pero de los chismes, la de, por supuesto, Morrison siempre va a ser un must en mis listas de lectura. Espero ponerme al día con Green Lantern, porque lamentablemente dejé caer ese balón bien feo. Y y qué chido, ¿no? Y qué chido. Pero eso mantiene honesto a Francisco, porque cada vez que lee algo, para él se entera en esa semana. Básicamente, sí. Déjame pongo. No estoy construyendo un hype allí con meses de antelación, sino que déjame, llega en su estado cara, más puro. Déjame poner mi cara de changuito moped. Oye, por cierto, dice JJ Borsega le está contestando al buen Hirakami. Hirakami. Perdón ustedes. Dice que el para él el anime Attack on Titan no le tenía muchas ganas y resultó que le emocionó mucho. Y ya Santiago anda muy emocionado con las covacholes. Dice, eso ganar covacholes por solo disfrutar la opinión de estos cracks. Espero que no se refiera a que fumamos. No es de Dios. Dice que quién se le ocurrió esto. Exacto. Pues, lamentablemente no está el cacha, sino si te sería. Ah, sí, bueno. Sí, tiene un problema de adicción grave, perdón. Exacto. No nos burlemos de eso, esto es grave. Si mal no estoy, esto del Twitch se le ocurrió al buen Bernardo después de ver al buen Guaco. Algo así. Pues sí, básicamente. Pues sí, porque precisamente la suscripción a través de Prime es una manera de que nos apoyen y literal no pagan más de lo que ya están pagando en su servicio de Prime. Es como el Amazon Music, que nadie le pela, ni siquiera Invincible, que es a través de Prime, publicó un playlist de sus canciones, ni siquiera lo puso en Amazon Music, lo puso en Spotify. Ustedes lo tienen ahí, por si no sabían. Por pagar su servicio Prime, que además no tienen envíos a través de Amazon, y vamos a no nos pagan nosotros por esto. Y que lamentablemente no tienen muchas, así que tú dices, qué bruto, qué surtidote, ¿no? Pero tienen cosas bastante chidas, como todo el catálogo de José José. Pueden hacer su playlist de José José, como yo, y escucharlo. ¿Sí? Y de paso, pues te esquitan. Si un despecho de... muy cañón, pues sí. No, y de paso, si también un poco. Los impuestos que no paga Jeff Bezos. Exacto. Ey. So, anyway. Dice Pedro que esto está mejorando. Qué bueno que te está gustando, compadre. Y ya llegó también José Antonio Mora. Bueno, ya tiene rato que llegó, pero apenas estoy leyendo. Pregunta Mr. Max que David Mesulichi, ¿por qué no siguió dibujando cómics? Según yo, depende de a qué menciones, ya no siguió dibujando cómics, porque después de los cómics comerciales que hizo, hizo una belleza que se llama Mr. Polipo. Tiene un cómic muy chido, búscalo. Y por ahí debe ser, es que no me acuerdo, es Polpo. No sé, búscalo, pero está muy padre y ganó todos los premios el año que salió y tal. Pero, pues me imagino que ha de tener mejor dinero en otro lado. Tampoco es que haya dicho dejé de hacer cómics porque los odio a todos y los voy a matar un día, pero hasta el momento, pues me imagino que es porque le pagan mejor en otros lados. Dice Lucha Mex que a él le gustó el de Yara Flor o el segundo de América Chávez, Made in USA. A ver cómo DC y Marvel intenta hacer pro LGBT en junio. Ah, no, son los cómics que le interesa ver, al parecer, el Chomex. Pensé que le estaba contestando a Hinakami. Adrián Coy, saludos, gracias por el show. Antonio Swain. Antonio, qué bueno que andas por acá, compadre, no te habíamos visto todavía. Mejor a la cara que pones cuando lees cómics malos, dice Antonio. Llegaremos. Te puedo asegurar que llegaremos. Lamentablemente, te puedo asegurar que vas a llegar. Ok, bueno, pero ya vamos al otro, porque como bien dice Bernardo, ya vamos para la hora y nomás hemos hablado de dos cómics. ¿Qué pasó con esto? Hoy está muy bueno el chisme, compadre. Yo estoy encantado, no sé, la gente en el chat si está disfrutando esto. Y lo que se pregunta cuando dije eso es en el chat privado, pero aparentemente es público ahora. No dije todo lo que nos dijiste a Francisco y a mí, compadre. Ya está. Voy a tener que hacer screenshot de aquí, porque entonces se después me chismean en Twitter. Ya vale, yo vivimos con miedo, solo les voy a decir. O sea, no sé si han notado que mi demeanor se ha vuelto más tímido en los últimos programas. Parpadeo dos veces. No, ya, no he visto cuál es la señal de ayúdame que hay que hacer. Exacto, sí. Así no, es así, ¿no? Argo. Algo, pero lo voy a averiguar. Pero bueno, ¿qué más? Tengo uno que los dos de Tom King. Seguro. Faltan los dos de Tom King que los pusimos al final, pero está el de Other History of DC Universe. Honestamente, yo no lo leí porque eso me fastidió después del primer número. Pero imagino que a Francisco le debe haber encantado este tercer número. No sé si quieres comentarlo. No sé por qué me hago eso, te lo juro. Cuando voy a la mitad, dije. ¿Por qué? O sea, yo ya sabía que iba a leer, porque lo había comentado dos meses antes, y aún así M aquí, haciéndome exactamente lo mismo. Sí, la idea del de Other History de DC Universe es este carnal super progre y super woke y super wow, que se jaló DC para tratar de visualizar a las minorías dentro del universo DC, y parte de la idea que traen con eso era contar historias acerca de los personajes de minorías dentro de MCDC, tratando de enfocarse en su visión, ¿no? El primero fue Black Lightning, el segundo fueron Mal y Bumblebee de New Teen Titans, uh-huh. o de New Titans más bien, porque todavía no eran New, más bien eran Teen Titans, ¿no? Y ahorita es Katana de Batman and the Outsiders. Que además hay, para darles contexto, está saliendo en medio de... Hay una moda ahora que bueno, no sé si es moda, perdón por minimizar esto. Una ola de, o sea, hay un montón de imbéciles, porque eso no tiene otro nombre, de enajenados mentales, que andan persiguiendo a ancianitas asiáticas y dándoles golpes en el piso en medio de la calle. O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero que ha despertado, por supuesto, una indignación con respecto a bueno, el maltrato y el racismo que sufren los asiático-americanos, todo en medio del pedo del COVID y el virus chino y demás. Por ahí, ¿no? A inicios de semana salió un video, la verdad es que sí, o sea, son de las cosas que te golpea, porque es un video tomado desde el interior de un edificio, por ejemplo. Sí. Pero va pasando, es una mujer y la puedes ver desde cómo camina, de 60 y tantos años, tal vez 70 años. Una abuelita. Decían entonces que eran como de 65 años. Va pasando enfrente del edificio y de pronto un sujeto se lanza a golpearla, la tira al piso, la patea y le empieza a gritar: no perteneces aquí, no perteneces aquí. O sea, no, hasta que la seguridad del edificio sale a tratar de detener este asunto, pero ya para eso ya la pobre mujer recibió varios golpes en el piso. Entonces son de esas cosas que lo siento, pero si te quedas impávide ante lo que estás viendo, pues si no tienes corazón y la neta. No, una cosa terrible, y que no es la única, además. Hay una ola. Exacto, es una ola grave. Porque, pues bueno, está todo este asunto del virus chino, ¿no? Recordemos que cuando el año pasado justamente empezó todo esto, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, particularmente impulsadas por Donald Trump, empezaron a hablar del virus chino. Entonces, pues la banda, obviamente, en Estados Unidos, que tiende a ser muy agresiva, están en eso. Y hay una ola ahorita muy fuerte. Después de lo que pasó el año pasado con Floyd y su asesinato vil en la calle, porque no hay otra palabra, su asesinato vil por parte de los policías, ahorita ya hay también un montón de agresiones físicas a gente de la comunidad asiática en Estados Unidos. Pero bueno, sí, este número de Katana sale dentro de ese contexto, porque aunque ahorita se está visibilizando, es algo que está pasando desde el año pasado. Entonces es eso. Pero el problema que tengo yo con el número en particular es, además, que está... lo que vamos a decir es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pues. Sí, no, por supuesto. No, es que, y es que ahí es donde siento que ahí está el grave problema de este cómic y en general de esta serie en general. A mí la idea de visibilizar a las minorías como parte del universo de ese me parecía brillante, y la idea de contar o buscar recontar las aventuras que perennemente han sido vistas y representadas y contadas desde el punto de vista de hombre blanco cisgénero, etcétera, etcétera, etcétera, a partir de otras perspectivas, me parecía muy interesante. El problema aquí es que este carnal termina contándote exactamente lo mismo, y los cambios que pone no ayudan mucho. Por ejemplo, dentro de las primeras páginas te cuenta la historia de origen de Katana, que básicamente es esa. Su cuñado le echaba ojitos a Capis Pireto, y se la quiso echar, y su marido la defendió, y el cuñado mató al marido, ella mató al cuñado, y en los cómics originales lo mató con una espada mágica, ¿no? Y a partir de ahí se vuelve esta antiheroína que termina después cayendo en las garras de Batman y la recluta para los Outsiders. Pero dentro de lo que te recuentan aquí es que resulta que la espada nunca fue mágica, ¿no? Que era algo que la gente contaba, porque como ella era asiática, pues a la gente le caía muy bien que tuvieran historias mágicas, sus historias. Y también decía que ella nunca tuvo entrenamiento con espadas, sino que lo que en realidad era gimnasta, y que por eso era tan ducha físicamente. Y son cosas que terminan rompiendo. Yo entiendo que la idea es: vamos a romper el estereotipo. Sí. Vamos a romper el estereotipo, me parece la forma simple. Y de ahí camínale, ¿no? O sea, de pronto, una de las cosas interesantes que puede tener este cómic es que en medio de la historia del universo DC, digámoslo así, te mete elementos de la historia. Por ejemplo, aquí en esta panel, en esta página, tenías, nos cuenta una historia de un asesinato. a alguien, a un asiático en Estados Unidos en un acto violenta, y esos momentos de la historia real te los va metiendo en medio de la historia de ese, y es en este panel precisamente. Y así hay dos o tres, y dices, esto está interesante, el problema es que no los une, no los lleva a ningún lado, nada más es Katana, entre comillas, contándote lo que pasó, y ya y después, y seguimos peleando contra supervillanos. Y otro de los problemas que tiene es que el guionista, para que no lo sepas, el guionista de 12 años de esclavo, entonces es alguien de comunidad afroamericana. Y no, yo no creo, ni adscribo, ni creo que una persona de otra etnia o de otra cultura o de otro estrato cultural o de otro estrato social no pueda contar la historia de otra persona de otro bagaje o de otro background. Pero sí hay momentos aquí en los que de pronto cuando cuenta la historia, porque en Batman and the Outsiders también estaba Black Lightning, de pronto cuando cuenta la historia de Black Lightning se nota que le meta más ganitas a lo que está contando de Katana, porque pues es donde hay más cercanía, ¿no? Después te hace retcon de un montón de eventos, ¿no? De nuevo ya he comenzado lo de la espada, de pronto, curiosamente... uno de los personajes de Outsiders es una chica que no tenía memoria, pero tenía poderes, y la reclutan, y Batman se le encarga a Katana, es un personaje que se llama Halo, se le encarga a Katana como para que la cuide, ¿no? Porque ella había sido madre, etcétera, y para que tuvieran un lazo emocional. Pero en los cómics, cuando vas descubriendo la historia de esta chica, resulta que esta chica era una mujer muy joven, pero que vendía droga, que se había metido con gente muy agresiva, etc. O sea, alguien no muy agradable, a pesar de que la otra chica, la nueva personalidad que tiene era como muy inocente. Entonces, cuando empiezan a descubrir su historia, en los cómics originales hay como este choque de es que entonces era bien mala yo, no, tú eres bien buena. O sea, como un rollo de tratar de hacerle entender a esta chica que sus decisiones anteriores no la habían marcado, ¿no? Y quedaba la idea de que esta mujer había sido víctima de un montón de factores sociales para llegar ahí. Y al mismo tiempo, está la historia de Tara Markov en Judas Contract, que no sé si alguna vez la haya leído alguna vez, pero la de Judas Contract es que Tara Markov, Terra, se infiltra al grupo de los New Teen Titans y los traiciona porque she's freaking crazy. Sí, es un adolescente, sí se había echado al plato a Deathstroke, pero la idea de la historia original es que Tara Markov is crazy. Y aquí lo que hace el autor, lo decide, y puedo entender de nuevo por qué, porque super woke y super progre y super tal. Tara Markov es una pobre víctima de trata de blancas, a la cual Deathstroke manipuló y sedujo para volverla un arma contra los New Teen Titans, mientras que Gabriel Halo es una mujer que se dedicaba a cosas muy malas antes de haber sido renacida. O sea, los apuntes pueden ir bien, pero de pronto el target al que va están muy mal armados. En general, yo la neta es que sí, ya lo digo aquí y lo digo para que no se emocione la próxima vez que salga otro número. Aquí me bajo, no vuelvo a treparme a un solo Dios del History of DC Universe. Está torpemente contado, está torpemente hecho. Yo ya aquí ya no quiero nada. Ya me voy. Y ya nomás era eso lo que quería decir. Te cuento que estará el último, así que... Ah, bendito señor, pues mira, bueno. ¿Sabes qué? Dos... Ah, no, perdón, viene uno con... Sí, ¿no? Tiene que haber uno de LGBT, ¿no? Pues sí, René Montoya. Tiene que venir uno de LGBT, y yo aquí me bajo. Ese sí es el último, ese sí es el último. Sí, porque pues eran los tokens, obviamente. Yo aquí sí, ya me bajo, no, ese no lo voy a leer, ya háganle como quieran, chavos. Luchamex consulta la bola 8 de los Covachos y pregunta: ¿es necesario un buen escritor o escritora para contar historias de todos los héroes? No importa si es Marvel y DC a los independientes. Luchamex, ¿nos puedes, bueno, a menos que ustedes lo hayan entendido completamente, no sé si. Pues, es que cualquiera diría. Lo que quiere decir es que, sin importar la calidad del escritor, el personaje solo se mantiene por sí mismo, algo así es lo que creo que quieres decir. No sé, si no, aclara un poquito más y con gusto lo contestamos, no hay ningún problema. Yo entendí que era que si se necesitaba un buen escritor o escritora para poder pasar de Marvel a independiente, yo creo que no es necesario. Lo que sí es necesario es que si quieres tener ventas nivel Ed Brubaker o Rick Remender, pues ahí sí tienes que tener la calidad de esos cuates para poder vender en independiente. Yo lo que te lo voy a comentar, a lo que yo entendí, ¿no? Para empezar, necesitas un buen escritor para contar una buena historia, punto, donde quieras, con los personajes que quieras. O sea, si no eres un buen escritor, va a ser un poquito complicado que te cuente bien una historia, cualquiera que esta sea, por un lado. Por otro, tal vez no todos los escritores escriban bien a todos los personajes, eso también hay que tenerlo muy bien, muy en cuenta. Hay personajes que por cercanía, por ideología, lo que sea, se pueden hacer muy bien. Ha habido muy buenos y buenísimos escritores que han escrito maravillosamente bien a ciertos personajes, pero cuando intentan con otros, de pronto simplemente no termina de cuajar. Mira, como por ejemplo, puedes tener a Zack Snyder, que no es un buen escritor, pero pues no quería decir nada más que decir que el güey no es un buen escritor. Y esto es una alerta Snyder para Chiwil, que canjeó su alerta Snyder en Twitch. Me parece bien. Pero sí, o sea, pero por ejemplo, estoy tratando como de pero, o sea, tenemos, si hay algunos personajes que algunos autores se sienten más cercanos y otros que no les van a funcionar tan bien, ¿no? Depende mucho del escritor. Ejemplo, Brian Michael Bendis. Usualmente, claro, ya ves otra historia en estos momentos actuales, pero usualmente es muy bueno con los que él creó, pero cuando le cargas otros de la franquicia no es tan bueno. O incluso, por ejemplo, Brian Michael Bendis hizo un muy buen tiempo en Daredevil, excelentes cómics, súper entretenidos, bien manejados. Tiene un ejemplo contrario. Avengers, híjole, ya no tanto, ¿no? Hay mucha gente, yo no soy el caso, pero hay mucha gente y entiendo que les gusta su Ultimate Spider-Man, por ejemplo. Pero lo metes a escribir Guardians of the Galaxy o los X-Men y ya no está tan chido, ¿no? O Superman, ¿no? Por ejemplo. Entonces depende mucho de eso. Y por otro lado, los que quieran hacer independientes también depende. Hay gente que hizo carrera excelente en cómic industrial, en cómic comercial, y que en cómic independiente no la dieron. Entonces, lo ideal es que necesites un buen escritor, punto, ¿no? Y ya las metas de cada uno y las formas de trabajar de cada uno te irán dando a dónde van y qué es lo que mejor explotan. Y ya. Perfectísimo, y nomás Mr. Mike pregunta que si les decía que si hay alguien en Estados Unidos que no sufre algún tipo de abuso si no es güerito, y incluso entre güeritos luego se cargan la mano, compadre, la verdad es que es parte del cotorreo. Bendis y Daredevil lo escribía bien, pero no escribió bien Superman, dice Mr. Max. Y Romanoel, supongo que la mitad del resultado del trabajo depende del escritor y la otra la sinergia que haga con el personaje. Sí, definitivamente. Pues sí, y el equipo, ¿no? Un artista pues ayuda un montón, ¿no? Claro. Muy bueno que sea el guión, si no, el artista no sabe transmitirlo, pues ahí sí hay un gran problema. Muy bien. Bueno, Batman Can Woman. Pues nuestra hora de Tom King, por favor. Bueno, esperemos que no sea una hora. El cuarto número de esta saga, donde pues estás resumiendo o tratando de terminar lo que hizo con Batman Tom King. Y aquí enfocándose pues en la historia entre Selina y Bruce. Continúa la saga en sus tres o cuatro líneas temporales. Les voy a ser muy sincero, este número honestamente no me gustó mucho como número individual. De verdad me sentí bastante perdido en ciertas ocasiones, de hecho tuve que leerlo dos veces. Puede que sea un problema meramente mío, pero siento que el juego entre las líneas temporales a mí me sigue confundiendo, y pensaría o me atrevería a decir que leído de corrido se va a hacer mucho más sencillo, porque a diferencia de Strange Adventures, de la que vamos a hablar luego, donde la diferencia entre artistas te ayuda mucho a ubicarte en la línea temporal sin duda, pues aquí no existe esa diferencia porque todo está dibujado por Clayman y sí, algunas veces me cuesta ubicarme del todo. También puede ser el momento en el que lo leí, el hecho de que es un número individual, etcétera, etcétera. Pero básicamente pues nos vamos adentrando en el misterio. Está la línea temporal con Phantasm, con Masters of the Phantasm, que sigue en su venganza contra el Joker. Paralelo a ello pues tenemos una línea donde la hija de Selina con Bruce pues tomó el manto de Batman y ahora está haciendo pues interrogatorio. Me gustó este pingüino al estilo Danny DeVito. Y luego hay otra línea temporal en la que Bruce está muy enojado con Selina, porque básicamente pues ella sigue con sus tratos con el bajo mundo, y en este caso en particular pues sabe de un plan del Joker. Poco más tengo yo que comentarles respecto al número en particular, y probablemente quizá lo leí en un mal momento, no sé, pero sí siento que como capítulo individual a mí me quedó a deber este en particular, honestamente, porque sí me sentí bastante extraviado. Nota aparte, el arte sigue siendo espectacular, es el punto más fuerte de esta serie. Dera Clement está haciendo un trabajo maravilloso, pero poco más que decir con respecto a este número. Esperaría allí que Francisco y que Valentín puedan comentarles más de cómo se sintieron y qué les pareció. No, fíjate, yo lo estaba poniendo ya en primer plano porque estaba a punto de rantear duramente en contra de este cómic. No tanto rantear, pero no creo que sea culpa tuya, no creo que haya sido porque lo hayas leído en un mal momento. Simplemente el cómic, ya lo dijimos creo desde el primero o segundo número, esto es para leerse de corrido, no sé por qué lo están sacando mensualmente. Sí, en teoría se esperaron a que Clayman terminara los 12 números para que tuviera una salida regular. No es que sea un mal cómic, creo, pero sí definitivamente no es una historia para leerse de capítulo en capítulo, no es un monstruo de la semana, no es una aventura por cómic, es una aventura a largo plazo, es una serie de Netflix, entonces así es como deberíamos de leerla. A lo mejor deberían de haberla sacado como novela gráfica, o sea, directamente sí, ya en tomo o algo por el estilo. El arte lo vale, del deluxe va a estar hermoso y tiene buenos momentos. Rescato estos detalles de la hija de Selina y de Bruce intentando descubrir los secretos de su madre. Sin embargo, como tú bien dices, a mí se me olvidó, o sea, honestamente, hasta ahorita que volví a ver las páginas dije, ah, claro, fue el primer cómic que leí esta semana, lo leí el martes, y ahorita se me ha olvidado los detalles, o sea, lo recuerdo a grandes rasgos. Me acuerdo todos estos pin-ups de Selina super sexy en todos los, en cada panel. Sí, esa es otra cosa, en cada número tiene que salir en paños menores, Selina. Sí, sí, sí. Es un tema ya de clima, pero bueno, menos mal que la dibuja bien bonita. Lo dibuja, pero sí creo que la historia como tal no avanza tanto. Francisco, no sé si tuviste chance de leer. Pues va de nuevo, yo diciendo, a mí me gustó mucho el número, en general, sobre todo, no sé, tomando en cuenta el 2, que me pareció bastante más bajo que este. Dicho eso, puedo entender dónde tienen el problema con los altos. Yo la verdad es que no los tuve. Creo que tanto el momento como la iluminación, como dónde están los personajes, a mí me dejaba bastante claro dónde estábamos. Y como te iban contando esto, me gusta cómo incluso van ya empezando a cerrar algunas cosas. Empieza aquí ya lo que los gringos llaman el ticking clock, porque ya vemos ya como la forma directa de enfrentamiento entre Phantasm y Selina en el tiempo, digamos, presente. Yo lo dividiría, hay un tiempo presente que es básicamente el ahora del DC Universe, o de esta versión del DC Universe, el flashback, que son los primeros años de Batman y Selina dándose sus queveres, y el futuro, que es donde ya son pareja y tienen una hija, y la hija está haciendo esto. No me parece tan complicado las tres líneas, pero anyway, y me gusta, me sigue gustando mucho, lo sigo leyendo muy entretenido. Me gustan los misterios, cómo te los va planteando, esta idea de que sí, algo que ya sabías, ¿no? De acuerdo a los otros tres números, que Catwoman y el Joker tienen algo que los une, algo que no sabemos qué es, y tampoco estamos muy claros de si Bruce lo sabía en algún momento de la vida. Y eso es lo que está detonando todo esto, al punto de este interrogatorio de Helena a otros villanos como el Joker, Dos Caras, The Ventriloquist, en fin. Y a mí me sigue gustando. Coincido nada más, sí, coincido en la idea de que esto se va a leer mejor de un golpe, eso de nuevo lo dijimos desde el principio, pero tampoco me parece un pecado que estén soltando números sueltos, tomando en cuenta que ahorita están sacando números sueltos de cualquier cosa, porque pues necesitan una financiación mensual que los tomos completos no se los van a dar. En general, de nuevo, me parece bueno, me pareció muy padre. Creo que Clayman aquí usa menos catálogos de ropa que en otros números, que no quiere decir que no los use, nada más menos. Y bien, a mí me sigue gustando. No es así mi joya de la corona, pero me gustó. estás en... Mira todo el que tiene problemas cardíacos, hoy es precisamente Francisco, corazón bien grandote. Sí, nada más, creo que, me parece que Bernardo no lo mencionó, tampoco fue mi caso, no tuve esos problemas ya con los saltos de tiempo, creo que eso se resolvió a partir del número 2, el primero sí fue como un poco confuso porque no sabíamos qué iba a ser esta dinámica, bueno, al menos a mí me pasó. Aquí, a lo que siento yo más, a lo que me refiero más, es que la historia va, o sea, no siento que sea un cómic autocontenido, o sea, no siento que haya un principio, principio medio final en este cómic, sino que siento que puedo darle la vuelta a la página anterior y darle la página del número anterior, pues, o darle la vuelta a la página del próximo número y va de corridito. No siento que... Sí, pero ese es mal del grueso de cómics del mundo. No tanto así. Al día de hoy, sí. No, al día de hoy te digo que no, o sea, porque puedes ver los capítulos divididos. O sea, sí son historias a largo plazo, sí están pensadas para tomos de 6 números. Pero dentro del número individual sí sientes que algo te está dando ese capítulo individual, aquí no. Bueno, yo no lo sentí. Ese es mi punto también. Pero pues bueno, como se dice, let's agree to disagree. Y vámonos con algo que yo creo que seamos el número de Strange Adventures, que no termine diciendo, no mames. Y que tiene principio, medio y final. Algo así. Vas, ¿verdad? Creo que, o sea, sí hay bastante desarrollo acá de la historia principal, pero honestamente no quisiera dar de demasiados detalles. Digamos que el grueso de este número en particular es la revelación de los resultados de la investigación de Mr. Miracle, perdón, de Mr. Terrific, pero sin que sea él el que haya firmado ese bendito informe que se hizo público, básicamente hablando de un informe donde detallan cuáles son las acusaciones contra los supuestos crímenes o como aquí los llaman, no recuerdo ahorita la palabra, pero temas moralmente dudosos sobre la manera en que Adam Strange trató a los y perdón porque no se pronuncia a los Picks, perdón, en medio de la invasión que está sucediendo en la Tierra. Eso obviamente pues trae consecuencias en cuanto a la opinión pública, pero también al estatus de Adam Strange dentro de la Liga de la Justicia y de los que están combatiendo contra esta invasión. A su vez, pues continuamos con los flashbacks de lo que sucedió en RAM. Que de verdad sí hay cierto desarrollo, y que creo que a donde va la historia es precisamente que entendería que el punto culminante, yo pensaba que lo íbamos a averiguar un poco antes, pero creo que lo que eventualmente sucedió lo vamos a saber, creo que es al final de la serie, pero no creo que me haya dejado de ver en ese aspecto. Quizá yo estaba un poquito ansioso porque creía que en este número lo íbamos a descubrir, pero siento que Tonkin está planteando las piezas para que sea justamente en ese número final. Eso, en todo caso, si eso decepciona o no, es un tema muy muy mío de las expectativas que tenía con respecto al número anterior, pero lo disfruté bastante. Sigue siendo el arte espectacular, sigue siendo las ideas que están aquí planteadas bastante grandilocuentes, pero muy bien narradas. Ciertamente, a mi entender, se adolece un poquito de ser un capítulo, no diría del todo transicional, porque aquí sí hay un desarrollo y cada capítulo tiene ese detalle fino de que, no, a falta de una mejor palabra, diría yo metáfora, pero no metáfora, sería parábola o lo que de un mensaje que quieren darnos con respecto al aspecto de tanto del misterio como del tema del cómic, que básicamente son los efectos que la guerra y la violencia tienen sobre la sociedad y sobre las personas, que realmente no, marcan y cambian y cambian brutalmente a las personas y a nuestro entendimiento sobre la moral y lo que estamos dispuestos a hacer para defendernos y para sobrevivir en cierta medida, y eso sigue estando aquí presente. De nuevo, o sea, tremendo número, lo disfruté bastante en el marco de toda la historia en líneas generales. Diría que en comparación con quizás los números anteriores, que realmente sí me dejaron bien, bien impresionado, este no fue tanto. Más independientemente de eso, sigue estando muy, muy en alto en mis impresiones en particular. No sé, Valentina, ¿qué te pareció? Fíjate que a mí, neta, no el número que me decepcione hasta ahorita ha sido de estos cómics que cada que salen me alegra leerlos. No de que me alegre ver todo el sufrimiento que Tom King me plasma en las páginas, ni todos los dramas de guerra, pero o sea, sí quedo con esa sensación de qué buen cómic acabo de leer, porque aparte los dos artistas están, que de no mames, está Doug Shiner y Mitch Gerads, están entregando un trabajazo bárbaro, y a lo mejor tendrá que ver el hecho de que no estoy muy familiarizado con los personajes, ni con Adam ni con Alana, pero me está encantando lo que está haciendo con ellos. Cada vez que hay un nuevo miembro aquí en la covacha, la verdad es que estamos muy alegres porque Diego Brisson acaba de sacarse el miembro. Muchas gracias, Diego, que se acaba de convertir en nuevo miembro de la covacha en nuestro canal de YouTube. Y bueno, lo que les decía, el cómic, cada vez que da vuelta de tuerca este rollo de que Adam no es tan en blancos y negros como suelen ser los superhéroes, a mí la verdad me sorprende mucho, porque ya había llegado un momento en el que creía yo, lo que pasa es que es manipuladora Lana y están con la fe fatal y realmente Adam es todo buena ondita. Y no, resulta que sí se ha tomado decisiones muy graves, pero también están enmarcadas en el tema de la guerra, que recordemos que Tom King pues es ex agente de la CIA que estuvo inmiscuido en la guerra de Irak. Le tocó tener un par de tours por allá, entonces conoce el tema muy de cerca y seguramente, pues la mayor parte de sus obras reflejan mucho su experiencia al respecto. Y entonces es un trabajo muy honesto y creo que eso permite que sea una chulada de cómic. Yo ya no puedo esperar porque termine, la verdad es que, pero a diferencia de Batman Catwoman, que también es de Tom King, hay que recordarlo, este sí creo que nos entrega cosas nuevas cada número y sí se siente que ya vamos rumbo al final también de la serie. Eso, total, le quedan, ¿qué? 8, 9, 10, 11, 12, 5 números, o sea, no estamos tan cerca, pero ya pasamos la mitad, entonces pues está chido. Sí, no, son 12, ¿no? Son 12 total, sí. ¿Le quedarían 5? ¿Eh? Sí, le quedan 5. Sí, tengo que contar con... Yo cuento con los dedos, compadre, porque el nivel... El 10, nivel 11, 12. Mexicano. Exacto. ¿Es el número 10, ¿es el número 9? 11, 12. ¡Ah, 10, es el 9! 9. Ah, pensaste que era el 6. No, es que... Valentín. No, el 7. No. Yo también no, que era el 7. ¿No viste el banner? Le puse 7. ¡Uy, con mayor razón! Ya nomás quedan 3 números. Estamos... Fíjate, ni siquiera he sentido que van 9 ya. Qué bueno. Francisco, no sé. Dicen que hoy vienes muy barco, compadre. Dicen que, si fueras maestro, que hoy sería un buen momento para pedirte que les pusieras 7 para pasar a todo el mundo. ¿Es cierto eso? No, señor Max, porque básicamente hoy no estamos reseñando Rorschach. Pero en el caso de Strange Adventures, me queda claro que esa es la obra de Tom King del año, es lo que el hombre, bueno, de los últimos 2 años, es en los que el hombre está invirtiendo tiempo, corazón, vida, atención, o sea, es la historia que quería contar, ¿no? Igual que lo fueron en su momento Mega Man, igual que lo fueron en su momento Vision, Mr. Miracle. Recordemos que Mr. Miracle estaba saliendo en paralelo con su Batman, y sí, sin duda alguna, pues su Batman, aunque no me atrevo a decir yo que fuera malo, sin duda no era Mr. Miracle. Y lo mismo está pasando ahorita, ¿no? O sea, está haciendo en paralelo y vamos, incluso los primeros números de Strange Adventures salieron en paralelo mientras estaba haciendo Heroes in Crisis, y ya sabemos cómo terminó ese desastre. Sí. Entonces, sin duda, de nuevo, creo que Rorschach y Batman and Catwoman no son malos, pero no son Strange Adventures. Strange Adventures es el do de pecho de los tres creadores involucrados. Creo que además con cada número se han visto mucho mejor, mucho más cohesionados como fuerza de trabajo cada vez. Doug Shiner está haciendo cosas que yo la neta es que ni me esperaba ver, y la agradezco la fortuna de que le estén dando ese chance a un hombre con ese oficio, y lo mismo con Mitch Gerads, ¿no? Por supuesto que también trae lo suyito. Bueno, a mí lo que me sorprende, sí, claro, o sea, la temática es las decisiones de una guerra, ¿no? Y además de cuenta, una guerra en la cual también estaba muy ajeno. Recordemos que Adam Strange es el héroe de dos mundos, la idea de él muy a la John Carter from Mars de John Carter, pues, de Edgar Rice Burroughs, ¿no son? La idea es que es un cuate en la Tierra que de vez en cuando un rayo beta se lo lleva a otro planeta, está ahí un rato, hace su familia y después el rayo beta lo regresa a la Tierra porque pues sí. Para que vaya por cigarrillos. Está japa. Otra familia aquí. Exacto, para que se vuelva a echar una hamburguesa y recuerde. Y así, y otra vez, después de un rato se lo vuelven a llevar, etcétera. Entonces, eso es un poco la dinámica. El punto es que en esos viajes, él tiene emoción, vida, familia invertida en ambos mundos, y cuando llega la violencia a uno de ellos, el otro mundo no puede intervenir, que es parte de una de las discusiones que tiene en este número, además, muy claro, porque pues, cuando los Pigs invaden Ran, obviamente Adam Strange llega a la Tierra y le dice a sus amigos de la Justice League, porque Adam Strange es parte de la Justice League, les dice, oigan, chavos, échenme la mano, ¿no? O sea, están masacrando a mi banda. Y la Justice League dice, es que nos sale bien caro, no salen los camiones. Y es una cosa muy triste, y es lo que terminó ligando a todas las decisiones que van desatando el número y a todos los misterios que estamos descubriendo a lo largo de la serie. Y la verdad es que están súper bien contados, muy bien narrados. Excelente, yo también igual sigo esperando a leerla completa, porque eso me está... Sí. O sea, ya quiero ver, ya quiero saber qué pachó, ya quiero saber qué onda, y la... Sí, yo creo que me pasó eso, estaba como que este número, viste lo que pasó en los últimos anteriores, nos van a ya contar qué fue lo que pasó, pero ya viendo que no, eso va a ser en el número 12. Pero esa bajadita de ritmo de este número me encantó, porque además tiene que ver con a nivel temático, o sea... Tienes a Adam Strange enfrentándose a sus viejos amigos diciéndoles, oigan, es que ustedes me dejaron solo, o sea, qué chingón que ahorita me estén juzgando, qué bueno que ahorita estén diciendo en televisión que era un bastardo, pero ustedes me dejaron solo, carnales, o sea, no, y yo perdí a mi hija, o sea, ustedes están aquí bien contentos, yo perdí a mi hija, y eso termina llevando a otros lados, porque pues obviamente la opinión pública, ahora que ya la invasión viene a la Tierra, empieza a cambiar, y esa es esa idea de un poquito esta frase, me parece que era de Benjamin Franklin o de Jefferson, uno de los padres de los gringos, que decía que aquel que... Te doy una mejor cambia, frase, que Félix FZ se convirtió en miembro de la covacha. Exactamente. Gracias. Te sacó el miembro, mi querido Félix. Bravo. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero precisamente por lo mismo, decía yo, que es la idea de aquel que cambia... sus libertades por su seguridad no merecen ni la una ni la otra. Entonces es un poquito esta onda de lo que está pasando ahorita. Entonces veremos qué es lo que sucede. Yo estoy muy emocionado, sigo enamorado del trabajo de los tres involucrados hasta el momento. Entonces Strange Adventures sigue siendo lectura obligada, sigue siendo una recomendación covacha. Si lo quieren comprar suelto, cómprenlo suelto, la verdad es que vale toda la pena del mundo. Y si no, como un servidor, espérense a que salga el maldito deluxe en 2 años y gastos de su manera de dinero para conseguirlo en pasta dura. Dice Diego Bisón que hoy sí nos pudo seguir en vivo, así que por eso aprovecho la oportunidad para por fin hacerse miembro. Es un gusto seguirlos, compadre, y te agradecemos mucho que lo hayas hecho así en vivo. Muchas gracias, Diego. Porque nos gusta. Es un gusto, exacto. Y es un gusto que nos acompañe. Es un gusto para nosotros leerte. Porque además, para quien no lo sepa, que eso también es algo muy importante, chamacos, estaría súper padre que después de la transmisión en vivo nos echen otro vistazo en YouTube. Y nos comenten y nos dejen su like y todas esas cosas coquetas para que más gente pueda tener acceso al video de acuerdo a las recomendaciones de YouTube. Y eso es algo que Diego Brison siempre nos está echando la mano. En los últimos meses, cada video nos comenta y nos comenta y nos comenta. Y la verdad es que eso se lo agradecemos mucho con todo el corazón. Igual que a todos los que nos comentan, pero estaría padre que todos nos hicieran ese paro y compartieran el video, nos dieran like, dislike si no les gustó, también se vale, y que nos comenten en los comentarios. Así es. Sí. Alguien que también nos comentó fue Ed Santiago, que dice que Strange Adventures es la mejor serie de DC actualmente. Pues sí, yo creo que sí, si no es la mejor, es de las mejores. También está por ahí Far Sector, que yo voy un poco atrasado con la lectura, pero la verdad, acá estos muchachos no dejan mentir que te ves de lo mejor que hay ahorita en DC. Correcto, sí. Y que de hecho, por si no lo saben, en la nueva serie de Green Lantern, una de las cosas que nos prometen es que el personaje creado por N.K. Jemisin pues va a salir ahora regularmente en Green Lantern. Sí, vamos a verlo tratado por otro escritor. Sí, sí, la linterna Joe ya se integra formalmente al universo DC, y eso también creo que es, sin duda, es un reflejo de que ha sido un éxito el personaje y la serie. Sí. Y sobre todo que en el tagline dicen que la van a tratar como detective, y eso a mí me llama bastante la atención. Ojalá sí. que Pero la verdad es que tenemos muy buenos cómics. De pronto es como raro cuando de pronto escucha banda de nuestra edad decir, es que ya no se hacen cómics como los que se hacen antes, chavos. Lean los cómics buenos nada más, o sea, dejen de aferrarse a las porquerías que leíamos cuando éramos adolescentes y dense chance, porque ahorita Strange Adventures es una joya, Far Sector no tiene el más mínimo desperdicio, hay muchas cosas muy buenas. Immortal Hulk, ahí de verdad que Immortal Hulk, si es por seguir de Galaxy, o sea, sí, exactamente, que si eres fan de superhéroes y que dirás que bueno, no lees todos los títulos, pero si hay, yo creería que de cada editorial hay algo buenísimo para recomendarla de todos los gustos. No, y de hecho, lo que te estuve diciendo este mes, DC de repente trae una propuesta que trae varios cómics por lo menos divertidos y que prometen que van a estar buenos, entonces ya vale la pena echarle el ojo. Y aquí no hay mes que no recomendemos Daredevil o el mismo, ya dijiste, el Immortal Hulk, del Lea Independiente, está Crossover, Department of Truth, Once and Future, Firepower, vamos, de que hay cómics. Es correcto, es muy correcto, así que lean cómics. Entonces, Marvel, compadres. Ok, entre los número uno de Marvel, pues uno que yo les había comentado que a mí me tenía bien entusiasmado, no sé si es el estreno de Daniel Warren Johnson con Marvel, pero al menos digamos que es su trabajo más reciente después del Wonder Woman The Dirt, y precisamente lo hace con este personaje que es muy muy muy querido para no solo entre los fans de Thor, sino en general entre los fans de Marvel, que es Beta Ray Bill. Y en cierta medida, que no, de hecho no en cierta medida, está incluso involucrado en la continuidad actual de la historia de Thor, lo cual también se me hizo curioso, pero sumamente interesante. Bill, de hecho, fue nombrado, de hecho te lo colocan aquí en este resumen, yo que no estoy, sé que Francisco se está leyendo Thor actualmente, está al día, yo no tanto, pero básicamente te comentan que actualmente Thor está en la Tierra peleando al King in Black, de hecho, que eso no se ha terminado, y que pues dejó encargado a Bill en Asgard como su War Master, creo, su Master of War, y que de hecho Bill pues además está retomando su romance con Lady Sif, lo cual está bien, bien chido y bien interesante. Y de hecho empieza con un flashback que los que recuerden sobre el origen de Beta Ray Bill, que si mal no recuerdo, aquí manténganme honesto ustedes que pueden decirlo, recuerden, es creación de Walter Simonson y salió de hecho creo que en su primer número en el run que hizo de Thor, ¿no? Así es. Exactamente, entonces que este ser de, no recuerdo el nombre del planeta, pero que sufrió ciertas transformaciones físicas, perdió sus características humanoides y se convirtió en este ser, a falta de una mejor expresión, con cara de caballo. Precisamente para guerrear, vamos a darlo hasta allí, pero que lo hizo pues en sacrificio por el resto de su planeta, que te habla de cierto de su personalidad y de su nobleza en cierto sentido. Y Daniel Warren Johnson pues está explorando ese backstory a la par que te coloca pues en esta nueva responsabilidad que tiene ahora Bill como digamos el maestro de guerra o el ministro de guerra de Asgard. De hecho, lo último también que sucedió fue que su arma fue rota por Thor, que está pues mirando, extrañando a Stormbreaker que no se encuentra, no la tiene disponible. Otro tema también que me pareció interesante allí en el background, que imagino tendrá repercusiones más adelante, creería yo que estaba aquí está viendo reproducciones o videos de la película de Hook, pues está en esa escena donde los chicos perdidos pues llaman a Rufio, está allí en el background. Exactamente. Claro. Y también, bueno, están aquí en plena, antes de una batalla, pues está defendiendo a Asgard, que está sufriendo las consecuencias de la invasión de Null, y la consecuencia que sufre es pues la invasión o el ataque de nada más y nada menos, y fue una revelación bien, bien, bien, bien bonita e interesante. Estoy hablando de la décima página del cómic, hasta ahí voy a llegar, que es del dragón Fin Fan Fun, pues poseído por Null, y pero una batalla espectacular como solo Daniel Warren Johnson puede dibujarla, llena de dinamismo y de escenas a veces bastante ¿cómo decirlo? Descabelladas en cierta medida, pero que tienen una lógica de batalla bien, bien, bien interesante. Siempre es muy divertido y muy entretenido leerlo, te mantiene muchísimo en la acción. tiene una manera de dibujar los movimientos y los golpes y las acciones que le coloca, que son para mí únicas en cierta medida, o sea, o un estilo muy propio, lo ha hecho muy de él, y aquí pues hace gala de ello. No les cuento más para que lean el cómic, pero si les gustó Daniel Guarrelloso, si les gustó Wonder Woman The Dirt y Murder Falcon y Extremity, las cosas que él ha dibujado, pues aquí hace aún más gala de ello. Pero está bien embebida la historia de Beta Rebel, se ve que quiere mucho al personaje, que en cierta medida, voy a robarle un poquito la frase que Francisco, que pueden con los covacholes pedir que la diga, pero una cartita de amor a esos cómics de Walter Simonson, tanto así que en este número en particular, quién sabe si en el recopilado esté, ojalá que sí, pero en este número en particular tiene una entrevista de Daniel Guarrelloso con Walter Simonson, que está de verdad muy muy linda, muy completa, te pone mucho en contexto. Y le da aún más carnita al número de manera individual. A mí me gustó bastante. No sé, ustedes, estimados, ¿qué les pareció? Así es. No, la verdad es que a mí me gustó mucho este cómic, la verdad. Si yo no soy muy conocedor de la obra de Warren Johnson, yo lo conocí ahora con Wonder Woman The Dirt, pero ya con eso sí ya me daba cierta expectativa leer algo sobre Beta Ray Bill, que no soy tampoco gran fan del personaje, pero me gustó mucho el acercamiento que tiene a este ser trágico, de que de repente pues uno está acostumbrado a verlo todo épico, con su cara de caballo, acá todo deforme, pero son cómics, ¿no? Como que nunca te pones a pensar en ese otro lado de lo que hay. Y aparte es un caballo que tiene estos hoyos y las mejillas, está todo raro, o sea, son esos detalles a los que no reparas tanto. Y te das cuenta que realmente está sufriendo la escena que tiene con Lady Sif, si es así descorazonadora en muchos sentidos. Me agrada ver qué es lo que pretende hacer Warren Johnson. Digo, no se ve gran cosa todavía, se ven apenas atisbos de lo que pretende, porque básicamente es justamente el viaje que va a tener Walter Revere para descubrirse y para tratar de volver a ser, no sé si feliz, pero por lo menos sentirse más completo. La entrevista que mencionas a Walter Simonson también es una chulada, y la versión completa está en marvel.com. O sea, sí, por cuestión de espacio no está completa aquí en este número, pero sí viene, creo que son 4 páginas, y sí viene bastante extensa, y es una plática, ¿no? Fíjate que eso sí no sé, compadre, en YouTube, pero ¿ah, sí? Estoy chorando, pero muy bien. Igual estoy chorando, pero a mí me pareció ver el anuncio. Uy, lo voy a buscar, porque la verdad lo buscaremos. La plática se ve toda llena de respeto, se ve que este cuate conoce muy bien la carrera de Walter Simonson. Lo digo como si fuera algo raro, pero la verdad es que sí, de repente habrá autores novatos que no conozcan o que no estén familiarizados, o simplemente quieren llegar y hacer algo totalmente desde cero y olvidándose de las raíces. Y no es el caso de Warren Johnson, al contrario, se ve que lo que quiere es continuar el legado de lo que creó Simonson. Eso me encanta. Francisco, tú, ahora sí que, como dice Bernardo, tú eres el experto, tú seguramente sabrás más de... Relájate. De la etapa de... No, estaba buscando la entrevista, pero parece que no está en video y me choré yo solito, así que olviden. Pero, eso, o sea, creo que lo que están contando está muy bien. Es de alguna forma el prólogo a una épica espacial desquiciada a la Daniel Warren Johnson, y eso ya debería darnos a todos un gramo de emoción. Lo cual también está súper padre, porque para hacer un prólogo está lleno de acción y te dice todo lo que tiene que dar, y además no huye a otro tipo de escenas. O sea, es un autor que sabe darle el peso a cada una de las acciones para que la historia se cuente y se cuente bien. Las escenas de acción son emocionantes, el larger than life, súper bien ejecutadas gráficamente hablando, pero también las partes emotivas te están diseñadas para que te golpeen, para que tengan cierto impacto emocional, para que puedas empatizar brutalmente, conozcas o no conozcas a Beta Ray. O sea, que esa es la parte padre de este cómic, ¿no? O sea, si vienes con el bagaje del Thor de Simonson y lo que está haciendo ahorita, lo que están haciendo ahorita, Thor. Thor, pero Donny Cates en Thor. Donny Cates, exactamente. Vas a tener más armas, pero no importa, ¿no? O sea, incluso aquí, sí, en este inicio dicen, Thor está peleando contra el Killing Black. Ni siquiera estaba peleando contra el Killing Black. O sea, no importa, eso es lo de menos. Son aderezos a una historia que Daniel Warren Johnson te quiere contar y que te la va a contar muy bien. Y que, ¿no? y que está poseído Fin Fan Fun, que tiene el simbolito de Null, pero eso es lo de menos. O sea, no tienes que leer King in Black, no tienes que leer. Porque además, eso fue lo padre. A pesar de que parte de la continuidad, se ve que está partiendo de la continuidad para hacer su propio mundo. Y eso es lo realmente emocionante de esta miniserie de 6 números. Porque al principio, en los primeros páginas, dije, va a ser Daniel Warren contando una historia en este Asgard. Post Donald Blake. No, en realidad nada más fue el pretexto, el punto de partida, la marca de salida para una épica espacial que pinta para ser delirante y espectacular y emocionante, y sobre todo muy humana, porque de nuevo es, como mencionaba Vale, es esta recorrido por parte de Beta Ray para volver a encontrarse a sí mismo, para volver a sentirse cómodo consigo mismo, para poder sentirse como un ser completo, porque lo que queda claro durante todo el número es que el hombre se siente, uno, una sombra de otra persona, y por otro lado, un ser mutilado, y eso es poderosísimo como una historia, y eso a nivel metáfora, como Daniel Warrington podría contarla, me parece a mí que va a ser de lo mejor que vamos a ver este año. Entonces, esténse listos, porque la verdad es que esto se va a poner al tiro. A mí la verdad es que me emociona, estoy prendidísimo, ya me tienen ahí como lector seguro. Entonces, lléguenle. Y fíjate, curiosamente, vuelvo al igual que con Strange Adventures. Después de este número, me atrevo a decir que si lo quieren comprar en suelto, cómprenlo. O sea, si tienen esa lana y esa posibilidad, cómprenlo en suelto, porque también eso les va a dar varios extras, como esta entrevista entre Simonson y Daniel Warren Johnson, que quién sabe si la vaya a traer los recopilados. Pero mínimo va a valer la pena cada número. Y aún así, por supuesto, el recopilado va a valer todavía más. Sí, no, la verdad es que no, creo que no hay pierde. Yo te puedo comentar que no, por ejemplo, y aquí sí me van a ver feo con toda razón, del todo de Simonson he leído números sueltos, no me leo toda su etapa, entonces yo puedo decir que no llego con todo el bagaje que es necesario, sin embargo, me agrada. De hecho, esa es una de las razones, Félix, por las que puedo decirte que no soy fan de Beta Ray Bill. Me gusta el personaje en el aspecto gráfico, pero no he leído la balada de Beta Ray ni muchas otras historias con el personaje, entonces por eso es que te digo, yo no soy fan de, no porque sea un mal personaje ni porque lo vaya a criticar. Y la otra parte me pregunta que además de Spider-Man y los personajes del Snyder Cut, ¿de cuál personaje soy fan? Soy fan de Cyclops, después de haberlo odiado en los 90 por culpa de la serie animada y de cómo lo retrataban en los cómics durante ese tiempo, y culpa Scott Love de Lee Fabian y ciencia de ello, después ya leí los cómics de Chris Claremont, los de Grant Morrison, los de Joss Whedon, y a partir de ahí soy muy muy fan de Cyclops. Mira, esa fue una... ¿Y tu linterna verde favorito? Mi linterna verde favorito es Kyle Rayner, pero por él no puedo hablar de manera positiva, simplemente es porque me gusta el personaje. Me gusta mucho Linterna Verde, me gusta mucho Daredevil, también soy muy fan de Daredevil, y Buster Gold y Blue Beetle, también me gustan mucho ellos como personaje. Y por acá dice Alejandro Guerra, que ese Beta Ray Bill es como tu amigo el chido que iba contigo en la escuela, luego se fue y no lo volviste a ver hasta rato después, y ahora solo lo ves de vez en cuando, pero qué bien te cae el sujeto. Y Diego Bizón dice que a él le gusta mucho el estilo de Warren Johnson, en especial las secuencias de acción, porque entiendes perfectamente qué está pasando y son muy dinámicas. Y no son golosina, ¿eh? O sea, la verdad es que al ser artista completo sabe diseñar perfectamente bien lo que está contando, sabe dónde meter un diálogo, dónde no meterlo, sabe cómo utilizar las herramientas que tiene como narrador, que son las partes gráficas, su manejo de líneas, su manejo de línea. El sujeto es una cosa espectacular. Sí, entonces, ¿dónde poner el punto de vista para que el golpe y el efecto de la acción se sienta muchísimo? Creo que él y Chris Samney serían los top en ese aspecto de narrar acción de manera magistral. Y el manejo de planos, para la cantidad de línea que pone, porque es este cuate de achurado neurótico, el manejo de línea es... No sé, está muy loco este carnal. Y algo importante también es que él tiene su colorista de cabecera, que creo que casi todas sus obras, por no decir todas, es solamente Mike Spicer, pero realmente sabe, lo ayuda bastante. No es que ayude el color acentúa aún más eso. Y mejor, vaya, eso es maravilloso. Exacto, que tiene que ver porque artistas de ese nivel, que sobre todo de nuevo con el nacional neurótico, necesitan un colorista que los entienda, porque muchas veces el color hace que todos esos niveles se lleguen a perder muchas veces. Entonces, qué bueno que tiene alguien de cabecera, qué bueno que se entienden bien, qué bueno que tienen esa sinergia de trabajo, y que qué bueno que nos lo estén dando en un cómic de la calidad ahorita de Beta Ray Bill. Entonces, y aprovechen, o sea, aprovechen, ahorita anda como entre 400 y 500 pesos en pasta dura en Amazon, el Wonder Woman Dead Earth. Lo de hecho, vi Wonder Woman Dead Earth en Samur's. Sí. La edición en inglés. Sí. Si correcto, tienen el chance, vayan, porque si sí está allí. Y es, de hecho, creo que está un poquitito más barato que Amazon, un poquito. Como 10 pesitos, algo así. El buen Arturo está hace un esfuerzo. Pues a mí también anunció hace poquito que ya está disponible el TP, el primer TP de Strange Adventures, de Strange Academy. Está también el de Hellblazer. Tienen varios. Busquen, o sea, si quieren comprarlos, si quieren comprarlo en tienda, para que verifiquen la calidad del estado, y eso también es bueno, porque a mí me llegó esta semana un pasta dura golpeado de una esquina y que siempre duele. Es Amazon, ¿qué te digo? Pasa, pero tampoco nada grave. Y da dolor devolverlo porque ya no sabes cómo. Ya tienes que pensar qué vas a devolver y qué no. Ya me ha pasado. Pero anyway, el punto es que consigan Wonder Woman Dead Earth, porque también es espectacular. Y ahorita que tienen esta bonita edición pasta dura. Y es un poquito más grande, exacto, porque es Black Label, entonces aprovechenlo, la neta es que vale muchísimo la pena, muchísimo. Yo ese tomo lo tengo ahí, está en 465 pesos, comprando desde Amazon, Estados Unidos, y en la tienda mexicana está en 480. O sea, a mí me parece muy buen precio. Sé que son tres números nada más. Sí, pero son tres números, Oversight y Prestige, exacto, perdón. Correcto, entonces, y el pasta dura, la verdad es que queda muy bien. Y de nuevo, lo que hace Warren Johnson en una página, hay autores que después de 20 años de carrera no pueden lograr. En el último número, entonces, cuando vamos hay unas escenas de batalla de verdad para que te quedes un rato mirando cada detalle, de verdad, que se la. Sí, ya, aprovechenlo. Ustedes bien. Que pueden. Tengo otro número uno, que es Silk. Si quiere que conversemos de eso, que por ser número uno. Si lo quieres mencionar rápido, yo la verdad no llegué a él. Vi que lo leyó Francisco, por eso lo comento, no lo había. Yo era el único que lo había leído, pero sí vi que Francisco lo leyó. Por eso lo comento. Pero vamos, porque es un número uno. Sí, sí. Pero sí, creo que les voy a adelantar que no creo que la vaya a seguir. Exacto. Es que a ver. Adelante, Francisco. La onda con Silk es que es este personaje que de pronto salió de las páginas del Hombre Araña como un montón más. Se supone que la idea es que a esta chica, que es coreano-americana, fue mordida por la misma araña de Peter Parker, pero ella quedó encerrada en un búnker durante muchísimo tiempo. Y de pronto salió y se vuelve a reencontrar con su familia, y durante el largo de los años han pasado varias historias. Esta historia en particular, ya ella está viviendo con su hermano, ¿no? Y está tratando de hacer una carrera por sí misma, una carrera de reportera, además trabajando para J. Jonah Jameson como reportera en su nuevo proyecto, y en esa idea de tratar de juntar la parte superheroica con la parte personal, pues bueno, vemos que la llevan a investigar un crimen que parece como muy salvaje, y ese va a ser como el misterio de los primeros números, en lo que vamos viendo cómo se desarrolla este personaje. Me gustaría decirles más, pero no hay más. También me gustaría decirles que está malo, pero la verdad es que no lo está. No. Tampoco es un cómic espectacular. O sea, a mí no me dio nada que me dijera voy a regresar, pero a nivel lectura es un cómic divertido. Si alguien se los regala, léanlo, probablemente lo vayan a disfrutar. Si lo encuentran en una de estas ofertas de Comixology o de los que de pronto regala la aplicación de Marvel o Marvel Unlimited, denle un chance, igual a ustedes les gusta. Pero ahorita, yo no voy a seguir leer el segundo. A pesar de que de pronto el arte tiene momentos muy bonitos, también hay algunas interacciones simpáticas, la verdad. El dibujante hizo algunos números por ahí de Runaways en algún momento, y otras cosas. La verdad es que el número, de nuevo, no es malo, y por el contrario, incluso puedo decir que es bastante sólido. O sea, no vas a sentir que perdiste tu tiempo, pero ahorita, con la cantidad de cómics que están saliendo y el tipo de cosas que estamos leyendo, a mí no me dan ganas de regresar. No, tal vez alguien que lo lea así, tal vez alguien que le gusten este tipo de personajes, este tipo de historias un poquito más ligeras, diga, sí, esto es lo que yo quiero leer, lo cual me parece bastante válido, yo ahorita no me atrevo a recomendarlo, pero tampoco digo que no lo lean o que no está para darle un chance o cualquier tipo de cuestión similar, pero esa es mi impresión hasta ahorita. Es un número sólido. Si a alguien le gusta el tipo de cómic ligero, rápido, con personajes medianamente bien contados, va bien, pero yo ahorita no tengo razón. Sí, coincido en que está bien ligero, divertido, como primer número, sí engancha en el sentido de que sí te plantea bien la situación, tanto de su vida personal como lo que está haciendo como superhéroe. Hay unas interacciones bien bonitas e interesantes con J. Jonah Jameson, y de contraste generacional que me parecieron bien propios del personaje y están bien tratados. Hay un misterio también interesante. Pero de nuevo, creo que en particular para mí, creo que para Francisco también consigue, pues no es precisamente my cup of tea en este instante, pero honestamente a quien le gusta ese tipo de historias, y que quizá no esté tan embebido en leer tantísimos cómics a la semana como quizá estamos nosotros, este puede hacer pues ese escape mensual, porque ciertamente la historia está bien narrada, está interesante, y hay personajes en cierta medida bien trazados que pudieran encantarte en caso de que la historia flaquee, pero poco más que decir que eso. Creo que si hay una no quiero decir una brecha generacional, porque también es parte de lo que habíamos dicho, ¿no? Hay cómics para todas las edades en todo momento, y ahorita es un gran momento para todo esto, pero sí me parece que tal vez alguien que no esté tan embebido en varios cómics, que no tenga tanto badaje de cosas, como una lectura suelta, como algo que por ejemplo yo este se lo podrá prestar a alguien que acabo de conocer y me dice, oye, ¿qué puedo leer? Simpático, coqueto, pues mira, está chistoso, está ligero, está divertido, es una de estas novelitas de Netflix que salen de vez en cuando, con las cuales te puedes ir distrayendo. Por ahí me suena. De nuevo, es que mi problema es ese, o sea, no puedo en buena conciencia recomendarlo si no lo voy a seguir leyendo y no lo voy a seguir leyendo, pero tampoco puedo decir que está malo. Entonces es un rollo de esta conflicto interno, y de ser honesto claro, con respecto a que al final, bueno, son recomendaciones, pero son nuestras opiniones. Exacto, y también es en qué le vas a invertir tu tiempo, y mi problema es ese, porque por ejemplo, podríamos hablar del Black Widow de Kelly Thompson, que también podría pasar más o menos por la misma idea, es un cómic ligero, rápido, no sé qué, pero el de Black Widow, la capacidad y el oficio que tienen Kelly Thompson y Casagrande. Casagrande, te lleva a ese cómic a niveles impresionantes, a pesar de que también es un cómic ligero y rápido, que aquí no están, ¿sabes? O sea, de nuevo, es cuestión nada más de un poquito más de oficio, que también es la onda. Creo que es el primer cómic de la escritora, que es una escritora de novelas juveniles. El dibujante, de nuevo, ya había hecho cosas antes, no es malo, pero me queda en ese lugar extraño. Entonces, tal vez con un poquito más, tal vez podría yo haber dicho, oye, esto está chido, está padre, pero ahorita me parece que entiendo que lo que quieren hacer más o menos como cuando le dieron a Raymond Rowell Runaways, en cierta medida algo similar, pero es que también ella está acompañada por Chris Anka en sus primeros, que Chris Anka es otro nivel también. Entonces llenaba mucho de quizá de cierta inexperiencia, que luego obviamente ya la mujer se desató y está haciendo un excelente trabajo. Eso puede ser, pero el problema es llegar ahí, ¿no? Y aquí ahorita no me está dejando, a mí no me dio nada como para decir, quédate a esperar ese momento en el que explote. Habrá que verlo con el tiempo, pero ahorita es eso. Mi pregunta es esa. No es un cómic malo, no es un cómic, yo no diría, no lo lean. Incluso no podría decir que si lo compran es un cómic con el que tiraron su dinero, porque no es cierto. Incluso un cómic así, hace 2 años en este mismo programa, yo hubiera dicho que era interesante, porque hace 2 años teníamos menos cómics interesantes que ahorita, ¿no? Entonces, quién sabe. Pero esa es mi opinión ahorita. Exacto, ya es válido. Bien, el siguiente que tengo en la lista... Nada más quiero mencionar, en este ratito que ustedes están hablando, ¿sí? metió un gol el Cruz Azul, ya te digo. Metió gol el Cruz Azul, sí, qué bonito. y ganó su 11º partido, entonces, al hilo, entonces qué bueno. Perderá la final, pero ya bueno el récord. Ahora sí, X-Men 19. Eso era todo, en serio, pensé que era un comentario. No, perdón. Muy bien. Me disculpa que me estoy acostumbrando, porque ahora al final ya Valentín me dio superpoderes y puedo compartir directamente mi pantalla, pero creo que me adelanto un poquito al tiro y sale en pantalla antes de... pero ya poco a poco me acostumbraré. Tú adelántate a lo que quieras. Bueno, cómate que lo estás diciendo tú. X-Men 19. Voy a decir algo que espero que no me vayan a crucificar por ello, pero esta es mi impresión muy, muy, muy, muy personal. Y lo he... ¿Quieres que te crucifiquemos en Viernes Santo, Bernardo? Exacto. ¿Está bien? Lo haremos. No fue ayer la... Bueno, no sé, soy muy mal... Oye, muy mal estudiante de escuela católica, pero no sé si fue ayer que ya lo crucificaron. Hoy se nubló el día. Era hoy, perdón. Bueno, espero que no me sacrifiquen. Para no utilizar un término tan cristiano en estas circunstancias. Porque Chuyito se sacrificó por nosotros, fíjate. Exactamente. Va. Como el Joker. No, esa es otra cosa. Creo que este es el mejor número individual de la serie de X-Men desde que la tomó Hickman. Después de Hox Fox, que es su propia cosa, creo que este es el mejor número. Ahora, es un número 19. Eso creo que habla en cierta medida de cómo ha sido el desarrollo de esta serie en particular y todo lo que es Dawn of X y ahora Reign of X. Entonces, tómelo en esas circunstancias. Este como número individual creo que quedó muy, muy, muy, muy bien. Eso sí, estoy retomando una historia de X-Men 5. Que fue en el número pasado, en el 18, que esperaría que en un tercer número pues cierren este arco, que fue lo que pasó con The Bolt, que en su momento fue explorado allí y medio abandonado por todo el tema de Ten of Swords y luego King in Black. Pero como metáfora y como lo que está sucediendo con estos tres mutantes, básicamente estamos sabiendo la historia de Wolverine, de X-23 en este caso, de Laura, Zink y Darwin, que por sus características específicas de poderes pues fueron enviados a este paquete dimensional, este sitio, esta ciudadela que se llama la válvula o The Vault, la bóveda, perdón, sería la traducción, no válvula, bóveda, eso es un falso cognado por cierto, donde el tiempo ocurre o se da en una dimensión muy muy diferente al nuestro, ¿no? Entonces ellos están aquí expuestos, básicamente es la historia de cómo se dan cuenta de ello y tratan de investigar lo que está allí sucediendo y cómo poder reportar esos descubrimientos a Krakoa, poder salir de la bóveda, pero lo hacen pues sufriendo el tiempo o la circunstancia del tiempo allí como es de diferente. Y suceden décadas dentro de esto y nos narran un solo número básicamente lo que ocurre durante todo ese tiempo. Eso se plantea para un desarrollo, a mi entender, me pareció muy bonito, de las relaciones personales entre ellos. Hay una historia romántica, bonita, interesante entre X-23 y Zink en este caso en particular, pero y que creo que tuvo el impacto emocional más importante al final de la serie. No les voy a comentar acerca de qué se trata, porque el leerlo creo que es lo que tiene mucho provecho. Pero volvemos también a estas páginas de datos que sí han estado en la serie de Reign of X, pero yo extrañaba cuando tenían cierta sincronía con la historia, como si pasaba en Hoxbox. Aquí pues la volví a tener. Básicamente nos narran paso a paso de todas sus peripecias, pero en esta especie de diagrama de intentos para poder pues tanto investigar con lo que está pasando en la bóveda como poder, como les comenté, pues regresar a casa y reportarlo. Poco más que decirles, el arte de Mahmoud Arad está espectacular. Ahora sí le dieron crédito porque creo que se habían equivocado en la portada del número anterior. En el sentido de, yo creo que lo hace... no voy a decir que mejor que Lenny Francis Yu, pero ciertamente le da un poquito más de gravitas a la historia, la manera en que cada marco, porque básicamente va narrando un momento dentro de todas estos 10 años, estas décadas que nos están narrando. Ciertamente hay un montón de detalles de altísima ciencia ficción a la que nos tiene acostumbrados Hickman y que puede que se te pierdan. La idea no es que lo entiendas todo de buenas a primeras, ciertamente va a tener su explicación más adelante, que el señor obviamente está jugando al long game y lo sabemos, este es un número 19, pero creo que aquí en cierta medida yo me sentí o recordé bastante de mi época leyendo Hoxbox con este número en particular, y me gustó bastante, lo disfruté muchísimo. Poco más que decirle sin revelar los detalles de la historia, pero creo que como número individual vale bastante la pena. No sé ustedes qué les pareció, caballeros. Vale, creo que no lo leyó. Lo vi levantando la mano. O que metió un gol a alguien allí. No, era de que allá el de arriba que hable. Ah, okay. Ok, el de arriba, entonces, al de arriba. Ok. A ver qué les dice el de arriba, muchachos, porque andan muy erectos el día de hoy, pero de todas formas, hablando de X-Men, yo no sé si diría que es el mejor de los 19, pero también es porque no me acuerdo de los 19. Entonces, bueno, sí. Pero, sí me parece que está bastante bien logrado. Me atrevo a decir que es de lo que esperábamos que fuera el run de Hickman en X-Men, ¿no? Ideas descabelladas, exposición de acción, de dejarte soltarte conceptos locos que te van creciendo a lo largo del tiempo y que también están, por supuesto, amarrados a las personalidades de los personajes que vas conociendo. Y que aquí, o sea, son tres personajes que, fuera de Laura, que sí ha tenido como bastante desarrollo personal, la verdad es que no son personajes que sean así como los fans de un enorme número, o sea, los personajes favoritos de un enorme número de fans de los Hombres X. No, de hecho, en particular, Zink, yo, o sea, literal, tuve que googlearlo, no lo conocía. Sí, no, hasta, o sea, si no leíste aquellos años de Generation 90 y DL, creo que fue que salió. Sí, gracias por recordarme, mira. Pero en todo caso, tampoco ahí era particularmente gran personaje ni muy popular. Y bueno, Darwin, cama. Pero logra, y lo sorprendente de la narrativa de Hickman en este número es que logra hacerte empatizar con ellos sin necesidad de enfocarse tanto en ellos, de darte muchas escenas, sino a lo largo nada más de recontarte esta, es como un recuento de una aventura larguísima de alguien, y a partir de ahí vas, te va infiriendo cosas que hacen que tú en tu cabeza crezcan solas, te va plantando semillas donde te va contando cómo es esa relación, cómo de pronto en un momento se separaron y tenían esta ansiedad de que no se veían durante tanto tiempo, de cuando se vuelven a reunir, y tú, en tu cabeza tú vas construyendo la novela. Eso es lo sorprendente de este tipo de cosas, que además son muy pocos escritores los que pueden hacerlo bien. Morrison es uno de ellos, por ejemplo, y creo que Hickman también lo hace sorprendentemente bien. Muy bien, muy bien. No sé si Too Little Too Late ya es alturas del partido, ¿no? De nuevo. Sí, por eso lo dije al principio. Estoy diciéndole, este es el mejor número de Ron, pero es el número 19. Entonces, exacto. O sea, mamá. No sé, pero de nuevo, sí me da razones para seguir leyéndolo. Ya lo había dicho aquí, cuando salga, que ya está anunciado el Oversized Hardcover con los primeros 12 números de X-Men, me lo voy a comprar porque... ¿Pero de solo X-Men o de Dawn of X? No, Marodes y con... No, probablemente Expo. Horrible, ¿no? Probablemente Expo. Ok. Mucho por el artista, pero probablemente Expo. Pero X-Men sí es seguro que sí lo voy a entrar, porque Hickman. Y ese es un poco la onda. Creo que el largo aliento de Hickman lo vamos a leer en Hickman. O sea, ya a estas alturas, después de 2 años, a mí me queda claro que el resto de los títulos son relleno. No sé. Si un día de estos así me rasco y me salen $2,000, me compraré el Oversize Hardcover de Ten of Swords, pero no creo que eso pase pronto, porque hasta donde la última vez que me rasqué, lo único que me salió fueron Pelijín. Entonces, fíjate, pero que, hasta ahí. A mí Isaac de la Rocha me decía, cuando yo le recomendaba X-Men hace 2 años, cuando todavía estaba leyendo, me decía que él no creía que me fuera a gustar porque Hickman es así. O sea, güey, lo que pasa es que a ti no te gustan tan lenta las cosas, tan tardados. O sea, esto va a 3-4 años. Tú no te emociones porque Hoxpox fue algo inusual. Regularmente Hickman no es así. Y pues, por lo que están diciendo ustedes ahorita, o sea, no es tan alejado de lo que menciona Isaac. Y si sus predicciones son correctas, o sea, va a valer la pena el viaje. Nada más que va lenta la cosa. Sí, sin embargo, fíjate, o sea, dentro de lo que cabe y entendiendo que tiene, o sea, hay algo de razón ahí, como lectura, X-Men solo, a mí me parece entretenido. O sea, los 19, yo no puedo decir a este momento, fuera del maldito número que repitieron y nada más rerotularon, malditos bastardos, no puedo decir que me hayan robado el dinero. O sea, no puedo decir, tampoco porque me lo he gastado, ¿no? Pero no puedo decir que perdí el tiempo o que me arrepiento de haber leído estos 19 números en general. Simplemente hay cosas que yo esperaba antes, por el estilo, por lo que nos habían prometido, por lo que vimos en Hoxpox, y que estoy viendo ahorita aquí, por ejemplo. Pero aún así me siguen faltando otras cosas también que me prometieron y que todavía no veo en 19 números. Pero no me arrepiento de los 19. ¿Te acuerdas del pedo de Mystique? que fue magistral ese número. Precioso. Eso fue el número 4. Aún no hemos vuelto a eso. Sí, sí. Sí, sí, cuando fue al baño y quedó, dejó todo muy doloroso. Ese pedo estuvo pesado. Dice Isaías Secundino. Dice, Darwin sí es famoso, en First Class lo mata Sebastian Shaw con un efecto CGI de 3 pesos. Yo realmente sí iba a salir a la defensa de Darwin, pero por su etapa en X Factor de Peter David. A ver, o sea, de nuevo, todo personaje mutante tiene a alguien que es su fan. Todo hasta Monet. Hasta Maggot, cabrón. Hasta Maggot. Que sus propios fans son los mismos Children of the Atom, pero sí los tiene. Pero ellos son fans de Maggot. Esta semana subió un dibujo de uno de sus paneles, Pepe Larraz, y dice, Monet siendo una princesa como debe ser, y dije, Dios mío, es fan de Monet. Es que no ha leído el X-Factor de Peter David, ¿verdad? Exacto, sí, o sea, a ver, el más segundo, reciente no. El segundo, sí, el segundo. No, concuerdo, pero aún así, te entiendo. Pero aún así, o sea, son personajes que... Pues, chútatelo, ¿no? Compadre, chútatelo. Es déjame que lo consiga, mano, porque ya se acabaron, ya están out of print los... Es Peter David. Pero no sean ancianitos, por el amor de Dios, estén mal en límite. Él no dijiste él. Ya sé, no he venido para comprar mi... Déjame paz, por Dios. Tiene que echar el papel. Basta. Y realice en todo el retrete. Claro, como debe de... Es más, déjame, ¿sabes qué? Voy a buscar mis... No. Pero es que... Pero la idea es esta. Sí, no, pero y entiendo que hay, de nuevo, todos los personajes han tenido algún momento y en algún lugar, pero son Darwin y Laura, o sea, come on. Bueno, Laura, o sea, sí. Laura tuvo sí, 3 series tuyas y ahí a Laura. No, y los que son fan de Laura son fans a morir. Es Laura, o sea, tampoco. Fíjate que el resto de los integrantes de la covacha no compartimos todas las opiniones. Hagamos ese. Porque no quiero que me maten. Los fans de X-Entity son bien violentos. Gracias. Don Bestia, cada que puede, me recomienda el All New Wolverine de Tom Taylor, justamente con Laura. Y no le he hecho caso, pero sí. Todos sí. Todos recomiendan a Tom Taylor con Laura. Todos. Es Laura. O sea, oye, por cierto, no van a negar que pues está chido y lo quiere. De hecho, vienen gente del canal del buen Guaco. Jesús de Veracruz. Don Guaco terminó su viernes de animación hoy temprano y nos trajo un red. Muchas gracias. Ah, estaba haciendo un King Shark, pero King Shark la versión de James Gunn. Y le estaba quedando hermoso. Que yo no sé cómo hace Guaco para que un monstruo antropomórfico que se está comiendo una pierna humana se vea cuchi, pero él lo logra. Ese ya es talento, de verdad. Guaco tiene con queso, chavo. Pues sí. No sé, ahorita que dijeron, ay, nos trajeron estos muchachos, me sentí como cuando en la primera. Ah, mira, vale, ganaste. Te gané la rifa de animación. ¡Woohoo! Es la primera vez que gano una rifa con Guaco. Genial. Oye, pensé que así onda. Que tu vida ya me iba a poner triste, a sacar el violín más pequeñito del mundo. Por cierto, sigan al buen Sky Guaco en su Twitch, todos los lunes, jueves y viernes tiene dibujos, tiene animaciones, luego aparte se pone a cantar y se pone a cotorrear muy muy chido, si no lo han seguido todavía, pues muy mal por ustedes, pero se la pueden pasar muy bien. Y se perdieron una versión karaoke de Baby Shark. Nada más le digo eso. El King Sharks tuturururu. El King Sharks tuturururu. Exactamente. Pero no lo hagamos de gratis porque a él le pagan Guaco Coins, así que para dar covacholera y bastante para cantar nosotros. Uy. Exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, pero muchas gracias también a sus invitados que trajo por acá. Muchas gracias. De nuevo, insisto, me siento como cuando me paseaban así de: miren, trajimos invitados a una escuela en la oficina y les decía, no los vean a los ojos, no alimenten a los creativos. Que cantaron el Baby Shark y el Pollito Pío en el karaoke. Pues mira, uy, el Pollito Pío es... Yo no soy responsable del Pollito Pío, eso no fue, no sé de quién fue idea eso. Lo de Baby Shark sí fue mi culpa, me parece. Muy gracias. Pues bueno, esperemos que no se aburren mucho por acá. Estamos platicando de cómics, por cierto, a la gente que va llegando de Twitch del buen canal de Guaco. Pues que sepan, hablamos todos los viernes de cómics de la semana, de los que todos salen en Estados Unidos. Cotorreamos un poco con la banda y pues... ¿Qué cómics sigue, mi buen Bernardo? Pues hablando de la edad de Francisco, vamos a hacer un back. Un flash para que sepamos exactamente cuántos años son. X-Men Legends. Yo sí no leí esto porque, bueno, no cumplo con el requisito de edad. Entonces ahí se lo dejo a nuestros expertos Ay, Centennial, Millennial, no sé ni qué generación son. Esto básicamente es para... Si ya tenías credencial para votar cuando se casó Cyclops, puedes leer esto. O sea, básicamente es por ahí la onda. Sí, es un poco complicado este cómic. No sé si lo terminaste de leer, Francisco. Sí, lamentablemente sí. Nos lo platicas tú, por favor, porque yo llegué a la cuarta página y dije... No me hagas eso porque tampoco quiero torturar a la gente, pero, o sea, ya habíamos mencionado el mes pasado cuando salió el primero que esto se leía más anacrónico que, no sé, que pantalón de acampanado. O sea, de verdad, esto ya es como episodio de Siempre en Domingo, carnal. O sea, de verdad, no tiene madre esto. Sí, básicamente es... De nuevo es la resolución del tercer hermano Somers, que quería hacer Fabián hiciese en su momento. Entonces aquí le dieron chance de contarla en estos dos numeritos, donde Havok y Cyclops descubren que Adam X es su hermano, o medio hermano, porque aparentemente es mitad Shi'ar, mitad la mamá de Cyclops y Havok. Y por eso lo están cazando en el Imperio Shi'ar, pues porque tiene sangre real de Shi'ar. Entonces y es que ya no, es que no puedo más. La idea es que lo llevan al Imperio Shi'ar, porque si no lo van a matar. Se pelean, otra vez se siguen peleando mucho, llegan al final a un acuerdo y la idea es que todo lo que acabas de leer nunca pasó. Eso es como ¿what? Todo lo que, ajá, es como, o sea, ¿qué twist? Sí, no, lo triste es que llevo en este programa como 3 años defendiendo a Fabián Isiesa y escribe estas madres, es como, güey, ayúdame a ayudarte, cara. Él vio que lo defendiste y dijo, no. No, lo va a hacer quedar mal vámonos. Híjole, no, sí está muy feo, sí. Sí, dice Félix FZ, actualmente se dice población de riesgo, eso somos, es cierto. O sea, básicamente ¿cómo podría llamarse así? Pero ni tan de riesgo porque aún no se han vacunado, aunque puede que estén siguientes en la lista. X-Men, ve por tu vacuna, ese debería ser el título. Lo que yo entendí, nuevamente sin haberlo terminado, porque te lo juro, llegué como a la cuarta página cuando medio querían explicar el origen de Adam X, un personaje en el que no había pensado en 35 años. Personaje cuando pero aparentemente si esa no podía ni dormir pensando en él porque tenía que escribir algo. Sí, no, aparentemente. Yo lo que entiendo es que el último sí terminó en canon esto, pero no es el tercer hermano. Pero no es el tercer hermano Somers, porque está Vulcan, entonces ya no puede hacerlo. Entonces, al final viene el árbol genealógico y está este güey. Sí. Pero a lo que voy es, o sea, se supone que al final, o sea, de verdad, procuro no dar spoilers, pero es que en este caso no tiene más ningún sentido. ¡Avítatelo! Es horrible el cómic. Llegas al final y el trato que hacen para que no lo tengan que matar al güey es que van a borrar la memoria de todo el mundo. Entonces... Ese es el punto, o sea, de verdad es como... ¿Por qué no borraron la nuestra y hacemos como que si esto... Ojalá, de verdad, cuando terminó fue de la madre, ¿por qué? Porque aquí, mujer, no me acuerdo quién es la telépata de los guardianes de Shi'ar, pero... Y fíjate que hasta eso Brett Booth se defiende, ¿eh? O sea, ya para tener que decir que lo mejor del cómic es Brett Booth, eso ya te habla de lo pinche bajo que está mal. Oye, de hecho es que sí es cierto. Wow. Sí es cierto. El trabajo de Brett Booth no es malo. En ningún momento, pero... No. Perdón por todos los que vinieron del stream de Waco, creo que ya lo perdimos. Sí, perdónenos, sí. Pero gracias a Waco por tratar de hacernos un muchas paro. ¿Quién chingados es Beth Booth? ¿De qué están hablando estos güeyes? ¿Qué son Fabián y Ciencia? Lo entendemos, disculpen. No, vamos, ¿qué diablos es un X-Men, mano? Pero, híjole. Perdónenos, hubiéramos querido empezar con otro cómic, pero pues era el que venía en orden. Entonces, sí, una cosa muy fea. La neta es que huyanle. Lo que yo estoy entendiendo de X-Men Legends es que va a ser una serie donde le van a dar a distintos creadores que antes estuvieron en el título de contar las historias que no tuvieron la oportunidad de contar. En este caso, le dieron a Fabián Isiesa de contar la historia del tercer hermano Somers, que era lo que estaba construyendo antes de que se fuera del título, obviamente, y empezara todo el rollo de los dos. pero la idea es que él quería contar esta historia en 1990. Los siguientes números van a ser Lois y Walter Simonson contando la historia que ellos querían para Apocalypse, porque ellos crearon Apocalypse en el título de X-Factor y cuando se salieron, el personaje se llevó por otros lados. Entonces le van a dar el chance a los Simonson de contar la historia de Apocalypse, y creo que esto va a seguir siendo con varios creadores que en su momento tenían historias. Probablemente los siguientes 10 años van a ser de Chris Claremont, pero ahorita vienen otros números. Son cuatro números. No, hasta ahora son cuatro números nada más, los dos de Incesa y ahora los Simonson. Que bueno, ese sí me es, aunque sea por ver otra vez a Walter Simonson dibujando, me llama la atención. Yo no sé. Conflicto lo de Walter Simonson. Adoro su trabajo en general, digo, aunque no haya leído su autor, como que hace rato no leo completo. Me gustan mucho sus Cuatro Fantásticos, me gusta su Ragnarok, lo que leo de Thor también se hace chingoncísimo. Su Uncanny X-Men Mutant Titans, creo que fue la primera vez que lo conocí, y desde ahí dije, seas mamón, este es un chingonazo. Pero cuando trabaja con Marvel lo hace con una hueva, o sea, en los últimos años, el señor ya es grande, pero cuando ves lo que hace en Ragnarok te das cuenta que lo de Marvel pues es por lana, pues. Y Ragnarok es su proyecto personal y al que le deja todavía el talento que todavía tiene. Entonces, la portada del X-Men Legends Test se ve horrible. Y si la portada ya está así, pues ya no me llama mucho la atención. Dice de Alonso, que vino con nosotros de la mano de Waco. Nos dice que solo recuerda una vez que leyó un cómic algo corto de Superman, donde salvaba a un niño que era golpeado por su padre y que lo encerró en un sótano. Qué bonito recordar a Superman así. Pero exacto. Muy bien, que es tremendo recordar a Superman. Está mucho mejor que si lo recordaras de lo que sea. Si me permites hacerte un consejo, date un chance ahorita, porque todavía lo puedes conseguir relativamente fácil. Búscate Superman Up in the Sky. No sé si lo hayan traducido en Smash como Superman Arriba en el Cielo. No, quedó Up in the Sky. No me acuerdo, pero está es una portada, es un comiquito, lo lees muy rápido, es Superman como con guantes de box acá, medio golpeadón, y se llama así Superman Up in the Sky, si quieres, como consejo, o sea, si te gustó esa historia de Superman rescatando a un niño golpeado, esta historia te va a encantar, porque son dos historias chiquitas acerca de Superman yendo a rescatar a una niña que fue secuestrada por extraterrestres. Es una belleza, es una cosa súper bonita. Y yo sé que además a Waco probablemente me respaldaría esta recomendación para ti de Alonso. Entonces ojalá en algún momento te puedas dar chance de leer ese Superman Up in the Sky, que estoy casi seguro que te puede gustar mucho. Es una buena recomendación para quizá no invertirle tanto, y que ya sabemos que está traducido y disponible. Uh-huh. Por parte de Televisa. De hecho, si mal no recuerdo, creo que lo vi en el Walmart hace un par de semanas. Vete a la sección de cómics y ese debe estar. Está súper accesible ahorita. Sí, mira, sí, fue arriba en el cielo. ¿Ves? Sí, arriba en el cielo, perdón. Entonces, búscalo. Si me permites el consejo de Alonso, búscalo. Yo te lo firmo y sé que te puede gustar bastante. Chulada de cómic. Dice, y de hecho, si todavía tienes dudas, puedes checar también el video de Ñuñonautas que hicimos aquí de la Rocha y un servidor, donde básicamente decimos lo mismo. Es buenísimo el pinche cómic. Félix, Félix le recuerda al señor. Ay, no me gustaron las páginas con Flash. Dice Félix. Mira, a mí sí me gustaron, fíjate. A mí sí me gustaron. Dice Félix. Oracle, que se llama la telépata de los Shi'ar. Ojalá me hubiera borrado la memoria, fíjate. No quiero dejar de leer este excelente comentario de Isaías. X-Men Legends. Legends es porque al terminar el número sin perder neuronas te conviertes en leyenda. Además está lleno de malas bromas. O sea, es Fabián y se ha tratado, es el chistosito, metiendo. Ay, qué jocoso soy. De verdad está. O sea, está muy mal. Y ya nada más. Don Urolog nos dice que el pollito pío que cantó Waco fue culpa de él, pero de todas maneras te culparon a ti, Bernardo, porque lo iniciaste todo con Baby Shark. Estaba dibujando a King Shark, tiene que cantar. Bueno, King Shark. De Marvel, yo de mi parte no tengo más, pero sé que hay unos 3 o 4 que leíste tú, Valentín. No sé si hay alguno de tú quieras comentar o pasamos a Indie. Pues los de Killing Black, por lo menos, ¿no? Killing Black, eso sigue. Son rápidos, se publicaron por lo menos Ghost Rider y Symbiote Spider-Man. Y son muy, muy rápidos, te lo juro, no me va a tardar nada. De hecho, quiero mencionar rápido también el Kid in Black Spider-Man que salió la semana pasada, que estuvo bonito. Es básicamente Peter sintiéndose un poco culpable o bastante culpable por el... Qué raro. Sí, sí, básicamente. Porque él es el que trajo a los simbiontes a la Tierra, entonces... Trae todo ese rollo de sentirse culpable por todo el desmadre que hay, pero también él mismo dice, ¿sabes qué? Pues yo lo único que puedo hacer ahorita con mis poderes, que no son muy fuertes, es de salvar a una persona. Y se topa con uno de los nuevos héroes, bueno, no es tan nuevo, estuvo en Avengers Academy, en Avengers Arena y en varias de estas series de los Vengadores jóvenes, a Reptil, que es un... héroe mexicano, un chavito mexicano. Que va a tener su propia serie con un equipo full mexicano, tengo entendido. Vi esa noticia. Así es. ¿Va a ser escrito por el autor de cómics bestseller? No sé quién es el equipo. ¿El escritor va a ser mexicano? No sé, yo me acuerdo que va a ser... Tengo entendido que sí. No recuerdo. Por lo menos el equipo creativo, seguramente los dibujantes, sí. Reptil... Sí, todo el cómic en esencia es que Reptil admira mucho al Hombre Araña y es como poquito darse de palmaditas uno al otro y que con sus poderes a bajo nivel lo más que pueden hacer es salvar de a una persona por una y está bien bonito ese cómic. Y este de Ghost Rider, lo que sirve realmente es para ponernos en contexto con lo que está sucediendo en los títulos de Johnny Blaze. Yo no sabía, por ejemplo, que ahora era el Rey del Infierno, cosa que cambia en este cómic. De hecho, me voy full spoilers porque no creo, porque me vale madre de Ghost Rider, básicamente. o sea que si a ustedes les importa, por favor, toca mute. Sí. No, lo que pasa es que, bueno, lo más importante aquí es que aquí sí sale Mephisto. Resulta que es Rey del Infierno Johnny Blaze, pero los demonios no lo aceptan como tal, y Lilith quiere convertirse en la nueva reina del infierno, justo cuando se desata todo el infierno del rey, el rey de negro en la tierra, o una tontería así por el estilo. Se topan por ahí con Danny Ketch, que yo no sabía que era otro personaje, que ahora se llama Death Rider, y que anda junto con Blackheart, que es el hijo de Mephisto. Básicamente lo que hacen es intercambiar un poquito de villanos, y llegan a la conclusión de que para que termine todo el desmadre de ellos, todo lo relacionado con el infierno de Marvel, Mephisto tiene que recuperar su lugar como monarca del inframundo, y Ghost Rider pues ya deja de ser rey infernal y ahora ya se va otra vez a montar su motocicleta y ser feliz. El cómic, la verdad, yo lo acabo de contar muy, muy mal, a lo mejor con un poquito más del odio del necesario. Está bastante entretenido, no me quejo, no es de estos de que me haya dolido leer. Nuevamente, como la mayoría de los tie-ins que ha habido de Kid in Black, están aprovechando muy bien para contar historias de los personajes. El tema de los dragones simbiontes por ahí es más de repaso. O sea, sí están ahí, sí tienen que pelear contra ellos, pero les ayuda mucho a tratar los problemas que tiene cada uno. Aparte, Ghost Rider, creo que la serie ya terminó, la serie que venían contando. Entonces esto más bien funciona como un epílogo a esa historia y como darle un reboot, supongo yo, que rumbo a una nueva historia, porque queda como un equipo no oficial este de Danny Ketch y Johnny Blaze y otro personaje que se me fue ahorita el nombre, que es nueva y que andaba ahí al lado de Danny Ketch cuando se los toparon ahí en las calles de Nueva York. Y esto es Ghost Rider. Está entretenido. Si les gustan los personajes, seguramente les gustará este cómic. El otro es el último número de Symbiote Spider-Man. Recordarán que Symbiote Spider-Man es esta miniserie. Bueno, son estas miniseries escritas por Peter David y dibujadas por Greg Land, en las que nos cuentan historias viejas del Hombre Araña cuando utilizaba el traje negro. No sé si cuando las empezaron a publicar ya tenían en mente el simbionte, el Kid in Black, pero en esta temporada, pues básicamente dijeron, pues sabes qué, pues si este güey trae el simbionte, pues claro que vamos a contar una historia relacionada con este tema. En el número anterior todo parece que iba a llegar al final todo, que se arreglaba todo bien bonito y habían derrotado por ahí a Mr. E, que es básicamente el protosimbionte, el primer simbionte que creó Null. Aquí, de alguna manera, el dios simbionte le otorga todos sus poderes otra vez a Mystery y se convierte en esta gran amenaza. Y el equipo que formaron el Hombre Araña junto a otros personajes que aquí mismo se denominan los Guardianes de la Galaxia. Cosa que le sí es como es que le dice Mister B un rollo así de voy a destruir la galaxia, y le dice Spider-Man: ah, entonces, pues si tú crees que vas a destruir la galaxia, pues te voy a decir que nosotros somos los Guardianes de la Galaxia. Y por ahí le dice Fotón: no, espérate, creo que esos son otros cuates. Que realmente pues, y Rocket no dijo nada. Sí, Rocket dijo, bueno. Rocket dijo: calla, eso me gusta. Pero ten en cuenta que en este tiempo Rocket Raccoon no estaba con los Guardianes de la Galaxia. O sea, estamos hablando de los tiempos de Yondu y Martinex y los otros. Entonces, pero fue como un chiste graciosón, porque pues ahí estaba Rocket Raccoon. Estos Guardianes de la Galaxia son Monica Rambeau como Photon, es esta Rocket Raccoon, son los troles estos, ¿cómo se llama? Uruk, algo así se llama, este güey, Kang el Conquistador y el Hombre Araña. La pelea está muy entretenida, pero pues básicamente el final tal cual es el que todos podemos suponer, derrotan a Mystery y se revela que no importa lo que pase, este güey de Null va a llegar en algún momento y va a hacer todo un desmadre. El vigilante, que también andaba por ahí, Watcher, intenta viajar en el tiempo y derrotar a Null. Y sus otros hermanos Watchers le dicen: ¿sabes qué? Tú no puedes, cabrón. O sea, no lo dejan interferir, no interfieren en todo este desmadre. Y dicen: ¿sabes qué? Pues esto va a tener que suceder y pues a la galaxia entera y al universo entero se los va a cargar el payaso. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Al final, más o menos como la historia que nos contaban hace ratito de que les borran la memoria a todos, es lo que termina siendo Watcher. O sea, a todos les borra la memoria como para que puedan vivir en paz en lo que llega a ese momento. Entonces, esa es la razón por la que nunca habíamos conocido el tema de Null previamente, bla, bla, bla. Eso, la verdad es que es como una historia medio mi, pero la miniserie en general es muy entretenida. Peter David escribiendo a Peter Parker nuevamente, aunque sea en estas historias fuera de continuidad, o bueno, en una continuidad que no es la actual. De todas maneras, a mí me han estado gustando mucho. Y como ha sido costumbre, en el quinto número ya nos anuncian que va a regresar Symbiote Spider-Man y trae un logotipo de Hulk. Entonces, la siguiente miniserie va a ser Peter David escribiendo a Symbiote Spider-Man y a Hulk. Y al Hulk okay, eso sí me interesa. Bueno, yo espero que sea Peter David. Solo quiero hacer notar que Peter David, ¿no? ¿Perdón? Solo quiero hacer notar que se nota que ganó el Cruz Azul, porque mi querido Vale anda un poquito más expresivo de lo usual. Oh, está, pues. Entonces, me sorprende el lenguaje tan florido en horario tan. Es que ya no es tan familiar, pasan de las 12 de la noche y pues me tocaba a mí hablar solamente de estos cómics, nadie más iba a hablar. Entonces dije, bueno, pues no, así no. Así pues yo hubiera hablado del simbiote, pero era de la semana pasada, mano. No, el de simbiote fue esta semana. Yo descargué el de la semana pasada, el que le mostré fue el de la semana. Perdón. No me digas, ¿en serio? Sí, le mostré el número 4, pero el número 5 no lo conseguí. Que nuestra base de datos de copias de reseña haya salido esta semana es otra cosa. No, pero el que estaba diciendo Valentín creo que sí salió esta semana, déjame ver. Spider-Man es de la semana pasada, es mensual, no es semanal. Sí, no, pero yo lo saco a través del pero sí. Hay un simbio de Spider-Man de esta semana, número 5. Yo le mostré el número 4 porque el número 5 no lo tengo. Sí. Pero el que está reseñando Valentín es el número 5 que salió esta semana. En mi lista no vi ningún simbio de Spider-Man esta semana, pero te creeré. La lista estaba. Las pull list las estoy sacando a través del sitio, ¿cómo se llama? League of Geeks. League of Comic Geeks. League of Comic Geeks, que nos pasó el buen Bernardo. Entonces, a partir de ahí ya estoy un poquito más organizado respecto a las listas. Poquito más. Y esos son la verdad es que los cómics, el único que sí fue de la semana pasada fue el del Hombre Araña, o creo que fue hace dos semanas, pero ese me gustó para mencionarlo. Y creo que de Marvel. Ghost Rider, sí, fue esta semana. Sí, Ghost Rider. Y de Marvel nada más el de Black Cat 4, no sé si lo alcanzaron a leer. Yo no. ¿No? Que no lo estoy siguiendo, así que. Igual, rapidote. Lo que pasa es que los primeros tres números de esta serie fueron tie-ins a King in Black, lo estuvimos mencionando, y en la última viñeta del número anterior era de que Doctor Strange y Black Cat ya se van a meter a la batalla de Null. corte A, este número ya es después de la batalla contra el número, entonces por lo que vemos, si sí sobrevive Felicia, pequeño spoiler, pues sobreviven todos. La verdad es que estos eventos terminan siendo, por eso terminan siendo tan intrascendentes, porque realmente no terminan teniendo mayor impacto, si acaso son, son portadas de Pepe Larraz y Marta Gracia, por si acaso les interesa. Hermosas las portadas de Black Cat, y sí, en efecto son de Pepe Larraz. Este cómic está contado desde el punto de vista de Lily Hollister, si no estoy mal con el nombre. Lily Hollister es un personaje que apareció, o bueno, al menos que yo recuerdo que apareció durante la época del Brand New Day, cuando regresa Harry Osborn y está este nuevo equipo en el que estaban de escritores, donde estaban Dan Slott, Mark Waid y Jim Tube y todos ellos. Era esta socialite que de repente se convirtió en una duende verde en Menas, y al parecer tuvo algo que ver en Axis, cosa que yo no, pues eso sí ya no lo leí, pobre Rick Remender, le partieron su Uncanny Avengers de manera horrible, y ya ni siquiera leí el evento de Axis. Parece que apareció ella y se convirtió en esta nueva heroína llamada Queen Cat. Básicamente, aquí es esta chava, sin recordar nada de su pasado, tratando de buscar una identidad, y su manera de convertirse en heroína es tratar de derrotar a Felicia Hardy, como que ve algún tipo de conexión con ella, y en algún momento Felicia se da cuenta de ella, de que existe esta Queen Cat, y tienen ahí una pequeña peleilla, y pues ya aventándose el spoiler total, no pasa gran cosa, realmente este es nada más el cómic para conocer a Lily Hollister, pero sí crean un lazo de enemistad ahí. Muy curiosa, esta Felicia lo toma más como un reto y como un, ay mira, pues si Red Richards tiene al Doctor Doom como un archienemigo, como un rival. Xavier tiene a Magneto, creo que nosotros podríamos serlo, ¿cómo no? Entonces, ¿está lindo el cómic? Más o menos, ¿no? Sería la palabra que yo usaría. No es el cómic que te va a cambiar para nada la manera de ver el noveno arte, ni mucho menos. Si le quieren echar un ojillo, no, tampoco creo que vayan a perder su tiempo, pero no es para nada un obligado a leer. Y ya, perdón, esos son mis cómics de Marvel. Bien. A mí lo que me sorprende es que Kirin Black sigue, o sea, mami, ni el conejito de Nayaisa. Ya se acaba, si no es la próxima semana, en 2 semanas. Ya está por acabarse. ¿Pero cuánto va? O sea, yo siento que son como 6 meses, pero obviamente estoy exagerando. Son como 3 o 4 meses ya. Sí, porque empezó creo en diciembre, si no estoy mal. Es que empezó y terminó Future State y seguía aquí. Bueno, Future State fueron dos meses nada más. Uy, pero Ten of Swords también fueron 2 meses nada más. Empire fueron 2 meses, creo. Se sintieron como 3 años. Bueno, eso es otra cosa. Y ese fue de gratis, amigo. Porque eso también está en las recompensas de Twitch. No, pero por ejemplo el Death Metal también duró creo como 7 meses. Entonces, sí, es cierto. Más o menos. Estamos hablando de los títulos de King Black y el Vale. Si ustedes siguen hablando, yo estoy ahorita titiando. Ya ni siquiera estamos hablando de los de King Black, pero es que no alcancé a poner ese tweet. No, está bien. No va a estar tan desfasado. Oigan, antes de cambiar, traigo esta nota que quería mencionar desde hace rato, pero se me fue la hebra. Me imagino que sí, todos. Francisco Hagenbeck, que es un escritor muy reconocido en el país y que además a nivel cómic ha hecho varias cosas. Hace muchos años hizo un cómic que se llamó Justicia Divina, después lo publicaron en La Ibero. Es uno de los co-creadores de Crimson con Humberto Ramos, etcétera, y anda desde hace tiempo anda con algunos problemas de salud ya crónicos que son complicados, y ahorita están necesitando donadores de sangre B positivo y O positivo en Tehuacán, Puebla, para que acudan a las oficinas de Seditza en 10 Oriente 108, Colonia Francisco Sarabia, en Tehuacán, Puebla, por favor, o agenden una cita a los teléfonos 238-3830-394, extensión 115. El hombre anda ahorita pasando por esta situación de salud, creo que a todos nos puede pasar, entonces, y pues bueno, es una persona que pues ha sido parte del medio durante muchos años, entonces, el que tenga la posibilidad de echar la mano, correr la voz, lo que se pueda, echen, hagan ese paro para Francisco Hagenbeck en Tehuacán, Puebla. Por favor, andan necesitando transfusión de sangre B positivo U O positivo. Sale, de hecho, pasar esa info. Tuitearlo, ¿no? También para que... Exacto. Si lo lea un poquito más adelante. Si necesitan más datos, la tía Panini tuiteó cosas, José Luis Zárate también. Hay mucha gente ahorita pasando la voz de esto, porque pues, es como delicado e importante. Entonces, aquellos que puedan hacerlo, que pasen la voz y que el que pueda donar, que lo hagan en Tehuacán Puebla. Por favor, muchas gracias. Vale. De hecho, justo lo que estás buscando, las redes de la tía Panini para ahorita poner algo difícil. Pero sí, teníamos tenemos unas preguntas atrasadas, recordemos también. Dice Luchamex, otra tanda de retrasos desde América Chávez, Media USA, el 4 no se publica en junio, junto con tres más en parte de Marvel. Dice Alejandro Guerra, ya se anda durmiendo el buen Bernie. Lo que pasa es que yo fueron mis 20 minutos de monólogo, compadre. Esa es la culpa. No, le estaba haciendo caso a Valentín, de hecho siempre le busco los números y le hago caso. Ni siquiera mi lenguaje florido logró despertarlo. Dice Rodrigo Díaz que yo estaba viendo el partido, no me engañé. La verdad es que no estaba viendo el partido, pero sí estaba atento a los tweets. Sí te creo capaz, porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero Valentín está haciendo 5 cosas a la vez. Sí, y él es capaz de hacer todo eso. Tiene una memoria RAM altísima. Está tuiteando, promueve programa, está reseñando un cómic y a la par está viendo el partido y probablemente tenga algo puesto en la cocina. Mira, está remojando su pancito. Ay, está comiéndose su cochinita, ¿no? No es cierto eso, que no pude tuitear porque estaba reseñando, entonces realmente no puedo hacer nada. Pero gracias por pensarlo. Ya ando semanas luego. Es que fíjate, me faltaron varios mensajes, tienes mucha razón. Dice Lucha Mex, traigan a Mephisto como administrador. Dice Ángel de la Torre, sería el Hulk de Peter David. Eso es lo que yo supongo. A lo que me refería es que no viene ahí anunciado el equipo creativo, pero yo quiero creer que se mantiene el equipo creativo que ha sido las tres miniseries hasta ahora. Que la verdad, tanto Peter David. Si has tenido a Peter David por tres miniseries y en la cuarta metes a Hulk, sería como un absurdo que de pronto dijeran, entra a escribir Steve Englehart, pues estaría. Sí, no, o sea, yo creo que sí va a ser, pero no. Más bien va en la medida de lo que hemos dicho. Marvel sigue dándole a Peter David contratito, o sea, no lo terminan de poner en la nómina, pues. Parece ridículo siendo todo lo que ha demostrado hasta ahora. Por cierto, Lucha Mex es un hombre conocedor y también estaba contento porque ganó el Cruz Azul Finito. Rodrigo Díaz dice, yo no me cansaré de decir que los cómics de Black Cat son muy divertidos. Y tiene razón, compadre, la verdad es que sí han estado muy entretenidos, no lo negaré. No he leído todo, no leí el volumen anterior, que es el que nos dices que vale la pena. Pero estos tres, la verdad es que incluso con todo y el tie-in a Kenny Black, sí estuvieron chidos. Mario Rodríguez, sí, bueno, mencionarlo, Black Cat realmente sería como un número 16, porque tuvieron 12 números anteriores, pero decidieron empezar de cero. Sí, así son ellos, sí. Mario Rodríguez dice, antes de que pasen a los cómics indie, me gustaría preguntarles si saben si esta serie de Silk va a ser miniserie o si va a tener muchos números. Ya te digo, estoy averiguando. Lo paso a la siguiente y les comento. Ok, dice Lucha Vex, ya en 2 semanas, luego Heroes Reborn, que será mayo, junio y un poco de julio. Sí, de hecho, esta semana salió justamente un tráiler de Heroes Reborn. Se ve curioso, básicamente creo que es como... el Supreme, ¿cómo se llaman estos? El Supreme. Escuadrón Supremo. Escuadrón Supremo, sí, perdón. Es que de repente lo estaba confundiendo con otro escuadrón. El Supreme Escuadrón, Supreme Squad. Escuadrón Supreme. Escuadrón Supreme, eso. Gracias, Francisco. Se enfrenta a unos Vengadores malos, básicamente. Así como respecto a la pregunta de Silk, estoy viendo confirmados 4 números. Eso lo que me dice es que probablemente dependiendo de ventas, puede ser que o termine un arco de 4 o a lo sumo 5 números, aunque hasta ahora ha confirmado 4, o que sea de más largo aliento. Pero un plan así ya para 12 no pareciera que va por arcos. Ya vamos a pasar a Indie, dice Padre M. Sí, ya casi estamos a pasar a Indie. Y Alejandro Guerra dice, raza del chat, seguimos con Marvel. Pues yo no sé qué más podríamos seguir con Marvel, compadre. Bueno, podríamos hablar de la noticia de la semana, que el hijo pródigo regresó a Marvel y ninguno de ustedes dos muchachos estuvieron presentes esta semana en las noticias, donde lo comentamos un poco. Entonces no sé si tengan alguna opinión de que John Romita Jr. regresa a Marvel después de, ¿qué? Casi 6 años, como creo que 2014 2015 fue que se fue en exclusiva DC. No hay comentarios, pues no hay... Bien por él, porque se ve que DC como que no, o sea, o no le gustaba o... O lo hacía mal a propósito, no sé. Que le paguen, ¿no? Hay, hay gente que dice que fue a destruir a DC desde adentro. Ahí lo raro. No es... creo, ahí básicamente es que tanto a él como a Michael Bendis le quitaron su contrato de exclusividad, porque AT&T dijo que para qué le tiene contrato de exclusividad. Eso se acabó. Porque a mí la verdad es que tampoco, no, o sea, no me sorprende, tampoco no me alegra ni me entristece, simplemente me parece una decisión de trabajo. Ojalá nos dé buenas cosas en Marvel, un poco más. Fíjate que el anuncio a mí sí me gustó, o sea, el póster. Digo, considerando los pósters y las portadas que estuvo haciendo en DC los últimos 3 años. Pero la verdad también pero, hubo mucho. No recuerdo, tenemos una pregunta pendiente que dijimos, ay, piénsala, luego se las contamos. Y yo les dije, se nos va a olvidar ese tema. Y Val le dijo, no. Sí nos vamos a acordar y no nos acordamos. Bueno, pues entonces vamos a contestarla. A ver, a ver cuál era, Vale. Alguien aquí dijo, sí nos vamos a acordar. La pregunta es, aquí dijo, ¿qué cómic, anime, manga o cualquiera de estas cosas? ¿Ustedes creían que no les iba a gustar y después de haberla leído o consumido dijeron, ah, no mames, les gustó más de lo debido? Ah, sí, sí se acordó, fíjate, sí se acordó. ¿Pero de quién era, Vale? Era de Freaky Store. Ah, mira, míralo, sí se acordó. Pues a ver. Lo tenía anotado. No, porque si no hubiera dicho, perdón amigos de Freaky Store, pero en mi defensa diré que yo no soy el que dice leer manga aquí, conoce de nombres japoneses como estos muchachos. Entonces, decimos leer manga. Bernardo. Decimos. Exacto. Bernardo. Es que me vengo ahorita a la mente, honestamente, pero quizás por un poquito por el hype, pero de hecho precisamente Invincible, cuando al principio me la recomendaron, la mejor historia de superhéroes de la jamás escrita o algo por el estilo fue la recomendación, sí la veía así como que, ay, por favor, se inventan, y sí me sorprendió muchísimo y me terminó gustando muchísimo, y creería que entiendo bastante bien por qué la tildan como tal. No sé si sea la mejor, pero ciertamente está entre las mejores. Ese sería algo que me viene ahorita top of my mind. Vale. Híjole, la verdad es que yo quería dejarlo hasta el final, porque no me acuerdo ahorita de nada específico. Seguramente debo tener más de alguna de esas cosas, o sea, claro. Que te haya sorprendido. Exacto. A mí lo que me ha pasado no es tanto odiar, aunque sí me ha pasado y ya llegaré allá ahorita. Pero hay como series que me parece... que a mí lo que me dan es miedo, ¿no? Como que de pronto te enfrentas a una continuidad que dices, del momento en el que a la vez esto está tan confuso que me da miedo entrar, o es tan largo que de pronto dices, nada más, si me gusta, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y me pasó un poquito con... Y me pasó con... sí, yo sé, dependiendo. Pero me pasó con... Tranquilo, amigo, puedes salir del closet, nadie te va a jugar. Me pasó con Legion of Super Heroes, porque eran esos personajes que de pronto desde muy chavito los veías en los cómics de Superman, pero cada vez que agarrabas uno distinto eran distintos personajes y parecía todo como súper complejo, por lo mismo, porque aquí en México esos cómics los encontrabas como... y los ibas encontrando, no había como una continuidad real, a menos que fueras como muy clavado, y de niño pues no era para tanto. Y... durante mucho tiempo estaba ahí de fondo la legión, y era como esta cosa que decía, es que entrarle a eso me da miedo. Si me gusta, son 50 años de historia que me voy a tener que chutar en algún momento. Y resulta que cuando lo leí, me encantó. 50 años de historia. Porque, pues así es uno, ¿no? Y eso me ha pasado con varias cosas. Y cosas que odiara, cosas raras, hoy en día son de las cosas que son más cercanas a mi corazón, como es Star Trek. Cuando era chavito, todo el mundo que yo conocía y que admiraba era muy fan de Star Trek, y por alguna razón siempre que decía, voy a ver de qué se trata, a ver por qué les gusta, me topaba con un capítulo en particular que es horrendo. Bueno, no es horrendo, pero es que cuando lo ves suelto saca muchísimo de onda y parece hasta absurdo, y ya fue mucho tiempo después que lo empecé a ver en orden que me volví súper trekkie, y me pasó también con Buffy la que se vampiros, porque vi primero la película, que es horrenda, esa sí es una cosa de miedo espantoso. No porque te diera miedo, sino porque da asco. Y cuando salió la serie, pues era, o sea, ¿qué es Buffy la cazavampiros? ¿Qué diablo es eso? Y juraba odiarla hasta que me puse a verla y se ha vuelto no solo una de mis favoritas, sino una de mis grandes influencias como creativo. Entonces, creo que son las que puedo ahorita pensar. Fíjate que así tan claros como tú, definitivamente no, pero yo creo que un cómic con el que sí me pasó y que ahorita ya me acordé, el de White Knight de Sean Gordon Murphy, La trama tal cual me recordaba tanto al Go Insane de Matías, que fue así como, la verdad no me llamaba para nada la atención. Lo empecé a leer nada más por el arte y la verdad me gustó mucho todo el cómic. O sea, sí, es como estos cómics son puro fanservice, pero se saben fanservice y lo hacen chido. Con eso me pudo haber pasado. Espero que nuestro compa acá del Freaky Store todavía está por acá o vea el programa después y se entere que sí le contestamos. Y que ojalá le dé like. Un comment en Facebook se le puede poner después. Mira, si contestamos en el minuto que vamos. Dice 218. Dice Rodrigo Díaz que el run de Fantastic Four de Byrne no pensó que fuera a estar bueno, y pues sí. Pero a mí me gustaría saber cómo. ¿Por qué pensaba que el run de Byrne no iba a estar bueno cuando en esa época Byrne lo que tocaba lo volvía oro? ¡Oro! Pedro me dice que Sakura Carcaptor. Sakura es... Nada. Híjole. Yo ahorita estoy bien triste porque ando sin efectivo y anda Camite con descuento. Puso descuento en todo lo de Clamp. Y me faltan, nada más tengo los primeros tres de Cardcaptor Sakura y se me cuece todo por leerme los 9 números de un golpe. Entonces, si alguien lo puede, léanlo. La verdad es que Cardcaptor Sakura es muy bonito, muy bonito. Eso, Rodrigo Díaz, que dice que Invincible igual le pasó lo mismo, y The Expanse, que incluso vio los dos primeros capítulos y lo dejó y después ya leyó. Qué raro, ¿no? The Expanse es buenísimo. No. Pues sí, dice que sí está buena, dice que no le gustaron los primeros dos capítulos y después la retomó. Y Félix dice, no te aflijas, Francisco, la Legión sigue sin tener una continuidad. Y eso no, lo peor del caso es que, a diferencia del universo DC, por ejemplo, no tiene una continuidad, tiene como 5 continuidades la Legión. Entonces es todavía más peligrosa ahorita que antes y maldita sea. Pero bueno, anyway, ahora sí pasemos al otro punto. Nada más quería dejar claro que había una pregunta ahí pendiente y que alguien había dicho, luego la contestamos. Muchas gracias. Y se contestaron. Exactamente, correcto. Chan, chan, chan. Vamos, pues. Sí, se cumple la promesa de campaña. De los número uno de Indie, yo solamente leí uno, que es Shadecraft. Igual, sí. Sí, lo mismo. Ah, sí. Es que como tenía, te iba a preguntarle a Valentín por el que habías colocado él acá, pero que de verdad que no lo conseguí, pero okay. No, fue lo único que corrieron en las copias para motivos de reseña. El número uno, creo que sí. Es que luego lo de Black Mask es medio complicadillo. Uh-huh. Sí, lo de Black Mask y lo de Bolt sí está complicado en copias de reseña. Un momentito, bien. Entonces, pues sí, de número uno solamente vamos a comentar este nuevo título de Image, Shadecraft. Que es el mismo equipo creativo de... Ahorita le digo el nombre del otro cómic, porque de hecho le hacen Skyward. Referencia a él. Skyward, exactamente. Gracias, Skyward. Que honestamente no lo leí, pero sí sé que tuvo críticas positivas, al menos de lo que recuerdo en su momento cuando salió. Básicamente es la historia de esta chica, Sadie, que está bastante aislada en su escuela, es una adolescente, tiene pocos amigos, y se encuentra pues ahí caminando con uno de ellos, porque apenas son dos, y desafortunadamente malentiende un comentario del muchacho, se abalanza sobre él para un primer beso, porque pensó que era lo que él quería, y resulta que el chico está hablando de una cosa completamente diferente, y bueno, tremendo, tremendo oso, ay, qué oso. Y sintiéndose pues obviamente como se pudiera sentir cualquiera después de tremenda vergüenza, sobre todo siendo adolescente, pues sale corriendo y algo bien extraño empieza a pasar con las sombras a su alrededor, que literal pues intentan atacarla, y tenemos este panel de verdad bien bonito, sobre todo el efecto del negro y de las tonalidades de este ataque de sombras, ¿no? Está ya casi a punto de que suceda, y precisamente por accidente pues su mamá, al prender las luces de la parte delantera de la casa, pues parece que espanta a las sombras. Sadie va y cuenta esto en la escuela, y bueno, como es de esperarse, pues nadie le cree. Luego de eso pues otras más revelaciones ocurren. Hay un drama familiar importante que es el que en cierta medida explica la soledad de la chica. Pero no les voy a revelar más porque la idea también es hacer los resúmenes más cortos. Pareció bonita la historia, bien, bien, bien retratada, bien redondita, pero la premisa como tal a mí honestamente no me atrajo mucho. Creería que para los que son fans del cómic anterior de este mismo equipo creativo de Skyward, pues puede ser interesante o atractiva esta primera historia. Pero así como de que yo vaya a seguirla, hacerle mucho caso, creo que sería algo similar a lo que comentamos con Silk, al menos en mi caso, que sé que está bien ejecutada. Me parece que la historia promete este primer número, está planteando un mundo y una situación que es ciertamente sobrenatural, pero está bien cimentada, los personajes están bien desarrollados, sus dramas también, pero no es algo que particularmente me haya llamado mucho la atención en realidad. No sé ustedes, compañeros, ¿qué les pareció? Fíjate que a mí, pues más o menos lo que estás diciendo, no siento tampoco que esté tan bien cimentado, o sea, con la historia... A lo mejor sí el background, pero creo que no la ejecución no me pareció la mejor en el aspecto de la historia, porque el arte me gustó mucho, se me hizo muy muy efectivo. La historia, lo cual me agüita un poquito porque el escritor, que ahorita no recuerdo su nombre, menciona... Joe Henderson. Él menciona en la carta al final, en la presentación, en el epílogo. En la presentación del cómic, él menciona que tenía esta presión de Skyward, que le había también, que tenía que entregar algo muy muy fregón, y que reescribió y que reescribió y que reescribió hasta que logró hacer este primer número. Me da un poquito de pena decirlo, porque se nota que el vato se esforzó, o lo que él dice. No es que sea un mal cómic para nada, pero sí, sobre todo toda la primera mitad del cómic, que es este rollo escolar, lo sentí un poquito artificial. No sé si me explico. O sea, no hablo del tema de fantasía o de aspectos fantásticos, ¿no? Sino como que a la hora del beso forzado, la hora de que los bullies la están maltratando, todos esos temas de adolescentes, o a lo mejor es que ya hace 20 años que no soy adolescente, un poquito más, pero no lo sentí natural, lo sentí como un señor escribiendo adolescentes, más o menos lo que hacía Bendis en ciertos momentos en Ultimate Spider-Man, que de repente fallaba un poquillo en ese aspecto. Sin embargo, ya la segunda parte del cómic, donde estamos viendo qué son estas sombras, todo el drama familiar, todo el drama del hermano en coma y de lo sincero que se ve cuando le dice de cómo lo extraña, esa plática que tiene con el hermano que está comatoso, esa sí me pareció más sincera, sí me gustó, esa sí la sentí más personal. Y ya el resto del cómic no me molestó tanto. Nuevamente, a lo mejor es mi percepción, definitivamente sí es mi opinión. Sí, tampoco... No sé si voy a leer el segundo número. Creo que me convenció un poquito más la carta del final, que dije, mira, pues le están echando ganas y a lo mejor sí nos quieren contar algo, entonces probablemente por eso. Aparte, la portada del siguiente número me gustó mucho, entonces probablemente le seguiré dando la oportunidad al primer arco. No sé si sea un cómic a largo aliento o sea algo cortito, pero fuera de eso, el misterio no me atrapó. El personaje no se me hizo tan adorable como ellos creen que es. Entonces, pues ya veremos cómo se desenvuelve esto. Igual, básicamente, ahora sí, en este caso particular, concuerdo con todo lo que han dicho. Ya no es el señor Contreras, qué bien. Incluso la comparación con Seal, que me parece correcto. O sea, me parece un cómic sólido, concreto, que tal vez se pueda disfrutar en una lectura, pero que a mí no me dio lo suficiente. Aunque a diferencia de Silk, creo que el problema es más de afinar el detalle, de hilar mejor las costuras. Aquí sí se sienten, hay partes muy torpes, como lo que dice Valentín, este chavorruqueo de la prepa era así, tan cool y tan... Se siente totalmente forzado, sobre todo porque además hay una parte donde incluso meten redes sociales, ella hace algo que además vino de la nada, o sea, como que en general trataron de hacerlo tan rápido y tan dinámico que entorpecieron el proceso de explicarte el mundo y dejarte empatizar bien con el personaje, que es donde siento que está el problema. Y eso, y que si tienes a un chavorruco tratando, llegando con su mochila, tienes a Steve Buscemi llegando diciendo, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Entonces, esa es la bronca general. Pero dicho eso, el arte me gustó muchísimo. No creo leer el segundo por eso, pero pero el arte, la parte gráfica me gustó mucho. Creo que tiene un estilo muy fuerte, muy bonito, muy expresivo, incluso en algunos momentos. Los rostros de los personajes, la forma de las tomas me gustó mucho, pero la verdad es que en general me dejó bastante frío el número. No me emociona, ojalá después se ponga mejor y pueda yo darle una recapacitada a leerlo, pero ahorita yo me bajo, pero con el entendido de que es un número sólido, es un cómic divertido, seguro habrá quien lo disfrute mucho, pero yo ahorita en este momento de mi vida no lo voy a leer porque no me dio lo suficiente a mí para seguir. Te digo, es un poco triste sobre todo por la carta al final, o sea, sobre todo estos cómics de autor cuando se desnudan un poco los escritores y te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, o le eché ganas por esto, y te quedas así como que, híjole. Pero es que para mí eso fue la parte triste de este número en particular, porque ya me había pasado antes con otro que también, pero ahí sí era una carta lacrimógena de que era algo de es que con mi hermano, o sea, sí era como algo súper personal. Aquí nada más el rollo de, híjoles, es que hicimos algo que nos va súper bien y ahorita tengo que hacer algo que nos salga igual de bueno. Sí, o sea, no me parece tan personal, nada más me parece como de... Recuerdo, por ejemplo, la carta de Donny Cates cuando hizo crossover, el primer número, que sí habla de un tema bien personal, bien fuerte. Sí, pero no me refiero a que necesariamente tenga que ser algo lacrimógeno o personal en ese aspecto, pero sí en el rollo de, güey, es que le estoy echando un chingo de ganas, cabrón. O sea, porque él quiere entregar algo bueno. Ya eso... Yo te puedo asegurar que... Eso ya me parece honesto. ¿Cabe? Rob Liefeld le echa un montón de ganas, pero pues eso no quiere decir. Es exacto. Inciesa, pues, cuando escribió Man Legends, la reescribió 5 veces, más, seguro. Es más, te puedo asegurar que el X-Men Legends de Inciesa es más personal. O sea, era así como este desgarrarse por dentro para poner 3 veces el mismo chiste en la boca de Havok. No lo pude terminar de leer, compadre, ¿qué te digo? No, hiciste bien, pero era eso, es lo mismo. O sea, No. Entiendo tu punto, pero, o sea, yo creo que nadie en la vida, o sea, tal vez con la excepción de John Romita Jr., que estaban pagando para sabotear una empresa, pero no creo que nadie en su sano juicio diga, voy a dedicar 12 horas de mi vida todos los días para hacer un cómic, para cagarla. O sea, no creo que nadie diga eso. Entonces, a mí me queda claro que cualquier persona que se siente a hacer un cómic, le está echando un montón de ganas. Sale lo que sale, ¿no? Lo que se tiene, lo que se puede, lo que hay. Pero, de nuevo... Y lo reescribe y lo trabaja, pero precisamente porque él tiene un estándar de lo que quiere entregar. Correcto. Y mi bronca con ese nombre en particular es ese. Que la idea ni siquiera termina siendo algo personal. Es que yo tenía esta idea y quiero explorar a los chavos. O la idea de la conexión entre hermanos. No, es hicimos un cómic bien exitoso, híjoles, qué presión tengo de volver a hacerlo chido otra vez. Pues no lo hiciste chido. Sí, porque porque necesito comer, ¿no? O sea, que a mí me parece respetabilísimo, ¿no? Pero, pues no salió, chavo, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pues... De las siguientes series regulares, pues tenemos varios de series que estamos siguiendo, pero no sé si vamos a hacer... a escoger algunas. Yo sí quería hablar de una que no he tenido oportunidad, porque ya sea porque se ha atrasado o porque se nos ha hecho tarde en otros programas, que es Giga de Bold Comics. Entonces, si me permiten para conversar de esa y después vamos con los regulares de siempre. Leonardo, dátelo. Y sería como una especie de número uno, porque no lo hemos conversado en el programa. Ni lo vamos a conversar, nomás lo vas a conversar tú. Dale, compadre. Bueno, así le permito a Francisco ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Giga, como les comento, yo trato de seguir, aunque sea un par de series indie. Estaba siguiendo We Live y hace poquito la nueva de Stoko. Giga es la otra serie que estoy siguiendo. Esta es de Bold Comics. El equipo creativo es este señor Alex Pacnadel y el artista es John Law, que se pronuncia así, Law, por la diéresis aquí en la E. Que de hecho Alex Pacnadel pertenece a un estudio que olvidé el nombre de ese estudio, pero que tiene otro conocido de nosotros y adorado de Francisco Rambi entre sus filas, y que han producido otros cómics independientes que han tenido un impacto interesante. Son como la especie de promesa de la industria de cómics, y en este momento pues este escritor en particular está publicando esto acá en Bolt. Es una idea harto interesante. Déjame ver si puedo. Voy a mostrarle esta primera, esta página del número 3. Pero antes quiero mostrarles esta portada. Básicamente, voy a poner esto aquí en full screen. A ver, ok, listo. Básicamente nos plantea este mundo posapocalíptico en el que las personas, los seres humanos, hemos aprendido a sobrevivir como en una especie de simbiosis dentro de los cuerpos de estos mechas gigantes que hace una buena cantidad de años en este mundo pues pelearon una guerra que logró salvar al planeta de la humanidad supuestamente, pero es una historia tan lejana que literal tiene ya aires bíblicos en esta sociedad, hasta el punto de que hay toda una organización religiosa alrededor de esto. Y lo que nos quedan de estos mechas gigantes son básicamente sus cuerpos, sus unidades de procesamiento, la energía que producen, etcétera, pero no están despiertos, es decir, no podemos conversar directamente con ellos ni están interactuando, pero sí toda la sociedad humana depende de ellos para sobrevivir. De allí sacan su energía, su refugio, y pueden cultivar alimentos y demás. Y hay toda una sociedad, inclusive una religión, desarrollada alrededor del hecho de que estos mechas existen y vivimos dentro de ellos. En medio de eso, pues nuestro protagonista, que en este caso no sale retratado aquí en la portada, pero sí lo vemos en las primeras páginas, es este chico que de hecho cuando lo conocemos ha perdido sus dos piernas, se encuentra postrado en una silla de ruedas, y aquí lo vemos en este tercer número con una compañera de su adolescencia que desarrolló este equipo basado en la tecnología que pueden robar de estos mechas gigantes, un equipo con el que él puede interactuar con su cerebro y mover estas piernas artificiales. Y eso pues sucedió básicamente en su adolescencia. Esto de hecho es un flashback, porque lo que luego nos plantean es la historia, y aquí sí perdí, perdón, ahí las páginas por un tema de conexión. Voy a tratar de recargar esto aquí rapidito y me disculpan. Básicamente por un tema de tiempo que pasó, de un incidente bien, bien terrible en su historia. Realmente la historia como tal ocurre 13 años en el futuro. Este chico que había perdido sus piernas, que es nuestro protagonista, pues permanece en las mismas circunstancias y se encuentra de hecho en este momento investigando algo que era inaudito, que fue el asesinato de uno de estos mechas gigantes. Asesinato en el sentido no de que estuviesen conscientes y pudiéramos hablar con ellos, sino que de su estructura neuronal, por la que dependía todo un pueblo, porque son pueblos enteros que están dentro de estos mechas, se desactivó por completo porque alguien logró desactivarlo, matarlo, ¿no? Que era algo que se pensaba que era imposible. Y detrás de ello, pues hay un tema de misterio de whodunit, pero también nos revela muchísimo, muchísimo sobre los aspectos de esta sociedad. Hay facciones rebeldes que se oponen a la adoración que tienen sobre los mechas de forma religiosa. Hay otros que son más escépticos, pero que se aprovechan de esa estructura religiosa para poder avanzar en la sociedad. De por sí hay una serie de castas y de grupos sociales que están enfrentados también dentro de la misma iglesia. Ciertamente es un mundo bastante complejo, pero creo que Panadega hace un muy buen trabajo en relatarlo sin tener que hacer demasiado recuento de la historia, sino a través de las interacciones de los personajes. Tiene temas bastante, bastante adultos y pesados. De hecho, aquí vemos a un suicide bomber de una de estas facciones tratando de atacar a los mechas. Hasta ahora, hasta este tercer número, me ha gustado bastante. Sí se hace un poquito pesadito a la mitad del segundo número porque, como les comento, no hay exposición como tal del mundo, sino es a través de la historia, y algunas veces la historia avanza sin que te expliquen del todo cómo funciona el mundo, sino que más adelante por otras interacciones terminas de armar las piezas. Pero aún así me parece que está bastante bien escrita, pensado en el big game. El arte está muy muy bonito, sobre todo estos grandes splashes donde los detallitos de las ciudades, los detallitos de los mechas, cómo la gente se aprovecha de las tomas de energía para lograr desarrollarse, lograr agricultura, lograr ganadería y otra serie de cosas. Está bien creativo y bien interesante. Hay un tema también allí de no solo de conflicto social, sino de ciencia ficción, también muy bien logrado. Y en líneas generales lo he disfrutado bastante. Planeo continuar leyéndolo y comprándolo. Así que sí se lo súper recomiendo. Bueno, hasta el punto de que yo mismo estoy adquiriendo los números individuales. Si no, para leerlo de esta manera, quizá en un recopilado. Ahí sí les recomendaría que estuvieran muy atentos, porque si Bolt Comics es una compañía pequeñita, y si conseguirlo sí va a estar un poquito más complejo. pero en general es súper, súper, súper recomendado. Si no pueden seguirlo por Comixology, sería Giga de Bold Comics por Alex Panadec y John La. Ya, yeah, that's ¿sí? it. De hecho, según yo, sí ya la habías comentado alguna vez, compadre, por lo menos el primer número. Lo había dicho, no había mostrado algunos paneles, si mal no recuerdo. Sí, sí, la verdad es que no le he entrado, pero sí, sí recuerdo tu recomendación, no lo voy a negar. Ah, qué bien, al menos lo recuerda. De las otras, perdón, de los otros lanzamientos que salieron independientes, no como lanzamientos, yo la neta nada más traigo ya Crossover y Usagi. Así, no sé tú cuáles son los que tienes en mente. Pues también está Decorum, pero Decorum de hecho no está cerrando arco. Voy a comentárselo muy rápido, pero es esta historia de Jonathan Hickman con Michael Huddleston, que de hecho su primer arco va a ser de 8 números. De hecho, si algo tuvo interesante e importante este número es que finalmente las dos grandes historias que nos habían estado relatando, que era básicamente la de esta raza alienígena, robótica, inteligencia artificial, muy, muy de Hickman, que estaba persiguiendo esta esfera que no se sabía muy bien de qué era, pero que tenían milenios y milenios detrás de ella, pues contratan a esta agencia de asesinas donde nuestra protagonista se estaba entrenando y que habíamos visto su desarrollo dentro de esa agencia, de su aprendizaje. Pues finalmente las dos historias se unen y las contratan a ella para conseguir a esta esfera. Y de hecho, algo que era posible queja del número era que la historia iba un poquito lenta, pues aquí termina de acelerarse bastante. De verdad, esto está haciendo un trabajo fenomenal. Estoy cazando ese TP de esos primeros 8 números porque de corrido se va a leer maravilloso, muy muy al estilo de Hickman sin duda. Y poco más que decirlo, o sea, se termina en el primer arco se termina en el próximo número, pero como transición y vuelta de Decorum, de verdad que vale bastante, bastante la pena. Nada más que comentar respecto a eso. Ese sería Decorum. No sé si pasamos a Crossover o a Department of Truth. Creo que tuviste leíste Crossover, Valentín. Crossover, sí. Entonces, Francisco, sí, Crossover, creo que sí. No llegó el buen Francisco. Oye, entonces vamos a comentarlo para que le da chance de ir al baño una segunda vez. No, es que lo tenemos algunas veces ahí encadenado, pobrecito. Este Crossover es este cómic de Donny Cates, ¿sí? Que básicamente lo que hace es traernos el universo de los cómics al mundo real. Recordarán, hay un domo en el que apareció, bueno, en un punto de la Tierra llegaron, empezaron a aparecer los héroes, bueno, los personajes de los cómics, no dicen que sean solo sí. una batalla tipo evento de verano, así la llaman, o sea, como un crossover, literal, un crossover, se apareció de repente en medio de la ciudad, y en medio de una explosión terrible. Y ya pusieron un domo ahí, mucha gente real no pudo salir de ahí, quedaron como todos atrapados, una niña de ese mundo, del mundo de los cómics, se le apareció apareció en una tienda de cómics, los dependientes, que son una chica ñoña y el viejo ñoño amargado, la rescatan y básicamente lo que intentan es llevarla con sus padres en este trayecto. Se le suman Madman de Mike Aldred y uh-huh. Estos personajes que ahorita se me olvidaron el nombre de ellos, pero son de una serie también de Donny Cates, que uh-huh. yo la neta no conocía. Yo pensaba que era nada más por ejemplo, pensé que era Burla Shatterstar, este güey que viene con su casquito de box y su no, y de hecho ellos la comentan, es una serie que publicó Dark Horse, pero eso no lo leyó nadie, no se vendió, o sea, el mismo Donny Cates, el mismo se... básicamente ya después investigué, mira, sí existieron, qué buen pedo. De hecho, fueron los primeros personajes de otra serie que salieron. Era un cómic que publicaron en Dark Horse, de hecho. Y cuando salió Mad Men, fue como que, bueno, al menos hay otro personaje de cómics de verdad. La verdad es que estos números no han tenido el mismo impacto de los primeros dos, creo yo. Estos últimos han sido un poquito más lentones. Vemos que tienen la espada de todas las espadas, que con eso van a tratar de... Que también, también es de una historia de Donny Cates, de este señor mayor que se consigue con esta espada, se me olvidó el nombre de la historia, perdón, que de hecho es muy buena. No sé, Francisco, si tú la recuerdas. ¿Cuál es la de God Country? ¿Cómo? ¿Es la de God Country? God Country, sí, sí, es la espada de God Country, literal. Pues debería de leer God Country, perdón. Me lo han recomendado mucho. Y o sea, hay un montón de autorreferencias, como pueden ver, porque de hecho eso se trata. O sea, lo que nos prometieron de que iban a salir personajes reales, pues sí, pero hasta ahora, pues uno de Michael Aldred y el resto toditos son de Donny Cates, que sí puede usarlos a diestra y siniestra. No como sí, quizá ese Batman que vimos allá a la lejanía. No, pero aquí le parten el queso a un Superman. O sea, de aparecen ahí más o menos. Digo, hubo una escena similar donde similar a la del Spawn 10, donde salían nada más como los guantes de muchos personajes famosos, pero pues sin decirte tal cual que son los personajes famosos. Aquí ellos llegan ya por fin acerca del domo. Madman, de hecho, así llega el momento que sabes que yo me tengo que quedar aquí a cuidar a mis cuates, porque el señor el que es como un evangélico que está en contra de los seres de los cómics, ya mandó a atacar al domo. Entonces le da la espada a la chavita ñoña que está con su hoodie de Batgirl y le dice: no, sabes que tú ve a encontrar a los papás de esta niña. Y la niña se vuelve medio... ¿Por qué tienen que dispararle? Bueno, ya hasta me lamenté. La verdad es que este número... como podrán ver... Spoiler ahí, como podrán ver, no me encantó tanto. Y no es porque esté malo tal cual, sino que siento que la historia va un poco lenta y no está siendo tan impactante como me habían prometido o como fueron los primeros dos números. Me imagino que ya cuando termine el arco, ya podremos ser un poquito más justos con la historia. Lo que sí es que el arte de Jeff Shaw está de no mames. Eso sí es lo que la verdad. Sí. De hecho, está muy curioso la portada, ¿verdad? Que la... Sí, es volteada, sí. Que la tienen. Y no tanto eso, sino que además que es como ellos llegando al domo, pero como que haciendo énfasis en el trabajo del título y de las letras. Sí, coincido contigo que el arte está espectacular. La diferenciación entre los personajes de los cómics y los personajes reales, que lo hacen con estos puntitos de la vieja época, cuando tenías que colorear por colores primarios. Perdón que no me sé muy bien el término técnico, pero con eso es que los diferencian. Está muy bien logrado, pero sí, tanto este número como el anterior y la mitad del tercer número, se ve que hay un tema de que tiene que sentar bases para poder explicar lo que viene. Y a pesar de que lo que se supone que lo ha tenido que hacer dinámico han tenido que hacer esta sorpresa de que literal pues vas consiguiendo personajes que conoces aquí interactuando, quizá como yo no los conozco tanto, o sea, si, bueno, al menos God Country sí lo leí, pero no me impactó tanto la presencia de la espada como tal. Quizá como no los conozco tanto, pues no me hizo tanto click, pero al que sea muy fan de estos personajes, pues sí le debe haber hecho... Le ha emocionado bastante, pero más allá de eso y de ese gimmick en particular, sí ha estado muy lenta la historia. Esperaría que ya los últimos dos, porque creo que va a ser de 7 ese primer arco, pues sí acelere un poquito para ya verle un poquito más de carnita, más allá del gimmick del hecho de que sí, son los personajes de los cómics, etcétera, pero la promesa que nos habían planteado sobre las verdaderas consecuencias que eso tendría en el mundo real y que las estaban explorando, se ha quedado un poquito corto por esta ansia de mostrarnos personajes de otras series dentro de la serie principal. Pues sí, crossover todavía promete, pero pues ya... Pero está en probation por ahora. Sí, sí, no está como los primeros números parecían. Por lo menos Wanda Fisher fue todo el primer arco chingón y ya el bajoncito del segundo para volver a subir. Exactamente. Bien, tengo Department of Truth, número 7. Dale, solo leí la mitad. Bueno, no ni la mitad. Bueno, lo empecé a leer cuando empezó el programa. Déjame resumir esa primera parte nada más. Seguimos con los flashbacks de la historia de Harvey Lee Oswald en el departamento y sus primeros años ya como encargado, luego de que, bueno, lo tuvieron que ocultar después de su muerte fingida por haber asesinado a JFK. Y este otro número encargado de un artista alterno, en este caso es Tyler Boss. Tyler Boss, de hecho, lo vimos hace un mes en una serie que tenía Indie en Dark Horse, que reacciones mixtas aquí en la mesa sobre la serie, pero que estaba bien rarita, bien con un espíritu indie bien, bien peculiar. Y básicamente aquí se trata sobre los Men in Black, que yo pensaba que los Men in Black eran los de la película de Will Smith y Tommy Lee Jones, pero como que no, que parece que sí hay toda una teoría conspirativa sobre estos aliens encubiertos, que a todos los que ven objetos extraterrestres aparentemente van y les borran la memoria, que es una teoría conspirativa como todas las que trata Department of Truth. Entonces, al igual que el número anterior, no recuerdo ahorita el artista, pero que le dio su tinte muy peculiar y que se entiende por qué este no es, y se me olvidó el nombre del creador, que es el que está haciendo las portadas. Bueno, el creador usual de que tiene un estilo muy muy peculiar de Forbidden Truth, pero esto le da un twist diferente. Nos hablan de acá de este caballero Doc Shiner, que está trabajando también en el departamento y que pues está utilizando este sombrerito clásico de los conspiranoicos de aluminio, ¿no? Para que no entren las radiaciones en su cerebro. Y nos habla pues de su historia y de su primer encuentro tanto con el departamento de la verdad como con la posibilidad de estos Men in Black. Entonces, como buena historia de Por Menos Truth, pues toma un tema conspiranoico y lo lleva hasta convertirlo en una historia de horror, pero de una manera bien bien efectiva. Quizá el número palidece un poco, pero también creo que es por mi desconocimiento de esta leyenda en particular. Palidece un poquito en comparación con otras cosas que hemos visto. También tiene aquí un estilo bien, bien interesante cuando narran y que son eventos de la vida real en cierta medida. Bueno, son reales los eventos, pero tiene su twist aquí de ficción que está haciendo Tynion para ponernos en el setting de la obra. Con este estilo propio de estas historias de la época, ¿no? Un número sólido, pero no particularmente destacable, al menos para mí en particular. Pero me sigue gustando muchísimo la serie y obviamente, aunque este no sea un A+ como ha sido todo, sin duda sigue valiendo muchísimo la pena y une muy bien los puntos. Y de nuevo, una opinión muy muy muy personal en este caso. No creería que sería justo en para nada decir que el número palidece en comparación a los demás. Fue de verdad una impresión muy muy personal. ¿A ustedes qué les pareció? Te tengo que yo no terminé de leerlo. Yo sí me quedé un poquito atrás, pero de por menos yo creo que hasta ahorita no me ha decepcionado. Espero que este número mantenga eso. ¿Francisco? Ah, no llegaste, Francisco. ¿Y de los indies entonces solamente leíste el...? Okay. Sí. Muy bien. Y pues ya nada más, mención rápida el de John Hellboy, uh-huh. Que está entretenido. Sí, además son la misma dinámica del John Hellboy de la semana del mes pasado. Es el pequeño Hellboy y el profesor se pierden en una selva del Amazonas. Lo rescata una chica de la jungla, que justamente aquí descubrimos, es básicamente la historia de origen de este personaje, que también se puede, pues es que es un pequeño giro del personaje de Telesa, entonces no lo quiero echar a perder porque creo que es como de lo más relevante de este cómic. Es una historia de aventura bastante entretenida, no siento que sea tan, definitivamente desde los colores que elige Dave Stewart para este cómic y el estilo de dibujo que nos presentan, es un cómic un poquito más de corte infantil, entonces no esperen tampoco cosas tan pesadas en el tema, aunque tiene unas escenas de violencia como para chavitos de 12 años. De los chavitos de 12 años, o sea, no para niños que se bueno, sí, o sea, es que el terror también es para niños, o sea, no es dulcificado. Pero sí, pero exacto, niños de 12 años, es decir, no se lo va a un niño de 8, 10, porque creo que está un poquito pesado esas escenas en particular. No es nada del otro mundo, solamente unas escenas de violencia que tienen que ser descritas como están siendo descritas, pero sí me parece un poquito pesado para niños y me sorprendió. Ah, sí. Pues. No es para niños chiquitos, justamente para los que están empezando en este rollito. Van a ser 4 cómics. Ha sido bastante entretenido, pero fuera de eso no puedo opinar un poco más. No sé si tú leíste más, compadre. No, este en particular sí lo leí, fue el último que leí y porque lo vi en la lista se me había olvidado, pero sí que está bien divertido, sencillo, pero no por sencillo deja de ser valioso. Entonces sí me gustó el twist, sobre todo la historia de este personaje y cómo te la relatan. Y que de hecho, además, a pesar de que se concentró en eso en particular, la historia de esta chica, hay un misterio que sigue estando subyacente de los primeros números que vamos a seguir explorando. Entonces, a pesar de que son 4 números, está llegando justamente al medio y me mantiene interesado y eso está más que bien. Ya, sí. Y con eso creo que terminaron los cómics de la semana, a menos de que tengan algún otro por ahí escondido del que no hayan comentado todavía. Bueno, el de Usagi y Yojimbo, pero también un bonito cómic de Usagi y Yojimbo, como lo son casi todos. Sí, o sea, seguimos con Usagi con sus historias clásicas siendo recoloreadas por Rhonda Pattison. Muy, muy bien este número. En particular, es una historia bien bonita sobre Jenny y Usagi, y siempre ellos y su peleita, pero que realmente se quieren muchísimo a pesar de cómo a veces se tratan. Y una cosa a resaltar son las portadas de Peach Momoko, que están bellísimas. La de este número en particular, una verdadera belleza. Van a ser 6 números de esta serie, ¿no? Tengo entendido que sí, pero déjame checar. De esta titulada de Wanderer's Road, pues. Exactamente, sí, porque va por arcos y a cada uno le han colocado su título para poder decir número 1, 2, 3, exactamente. Este es Wanderer's Road, pero básicamente son historias autocontenidas. Y la serie, ya les voy a decir, efectivamente va a ser de 6 números. La anterior también fue de 6, pero aún no ha salido del TP, y eso es que lo compré, lo reservé ya por Amazon, pero ahí seguimos esperando. O sea que salió hace un mes. Viene una bonita referencia a varios autores al final de este número en la página final, pero sería un poco arruinar el twist, el último chiste del cómic. Muy bonita la historia, todo el tema de cómo se me olvida el nombre del rinoceronte, pero el samurái amigo de Usagi, como al final sí cuida a los niños, qué bonito. Es un cascarrabiazo muy propio de Jen, pero aquí es que de nuevo, como toda la historia de Usagi, si no lo conoces en lo absoluto, aún así la vas a poder leer, y eso es la maestría de Stan Sakai. Perfecto, pues entonces, sí la había bajado, qué güey. Ok. Entonces, me puse a bajar otra vez la portada para el último tweet. Yo la tuiteé, de hecho, creo que me retuiteé la covacha, ahí lo puedes ver. No, pero sí la tenía ya guardada. Estamos hablando de Usagi. Y ya para presumirles, pues como les dije, conseguí esto en el Hellblazer, el tomo 1 lo conseguí en Sandbox, un poquito más económico que lo que lo había visto en Amazon, 315 me costó. Está los primeros, si mal no recuerdo, los primeros 6 números de Hellblazer, pero además tiene Sandman Universe Presents Hellblazer 1, que es en esa antología donde nos presentaron todo el tema del Sandman Universe, las nuevas historias, donde se incluía The Dreaming y Books of Magic, y también incluye el Books of Magic 14, donde guest star John Constantine, pero que le da cierto marco a la historia que Simon Spurrier hizo. El segundo tomo, de hecho, salió esta semana para tiendas de cómics. Como ya nos ha explicado Francisco en el pasado, pues primero sale para las tiendas de cómics y luego para las librerías, que se incluye Amazon para acá, para México, pero ese sí yo no lo pude reservar, entonces voy a estar bien atento para cuando esté disponible, para ya así completar con los dos tepecitos de esta historia, que ojalá, que imagino yo que si se venden bien estos TP, pues sí tengamos un oversize hardcover bien chido. O sea que más no podríamos recomendar el run de Hellblazer de Simon Spurrier, que estuvo maravilloso. Simon Spurrier, Aaron Campbell y en algunos números el uruguayo Matías Vergara, que trabajó con Spurrier en Coda. Súper recomendado. Va Coda, que dicen por ahí las malas lenguas que estaban por traer a México y ahorita están, veremos. Coda es bellísima. Así que compren. ¿Sabes qué sí anunciaron que van a traer por fin? Los siguientes tomos de Invincible, que a mí te parece que no se puso las pilas a tiempo, pero parece que sí va a traer por lo menos, pues yo supongo que 2 o 3 tomos más. A ver. El hardcover número 1 de Invincible en Amazon Estados Unidos se agotó. Pues sí. Por el hype de la serie. Móntense en el tren. Sí, ya ves cómo son las... Se lo he comentado mañana, pero hay varias noticias con respecto a Invincible interesantes respecto a eso. Dice Mario Rodríguez, tiene que poner el corriente con Department of Truth, compadre. Yo también. Y Isaías Segundino dice, Bolt conviene más en grapas o digital, porque sus TPB se ven en out of print muy rápido. Se quedó con ganas de First Cape. Sí, ese problema con las editoriales pequeñas, compadre, también. Luego los de Valiant, se te lleva un tomo y ya para conseguirlo después te lo quieren vender hasta en 2,000-3,000 varos, porque están out of print y no los vuelven a, no los vuelven a imprimir, no les alcanza para volver a imprimir, pero sí, es complicado un TP, sí, de hecho por eso Bolt, precisamente Valiant, Black Mass, podría ser otra Blaze, ese tipo de editoriales, si tienen la posibilidad, pues apóyenlo, porque eso también les ayuda el comprar al menos en las copias digitales, o si pueden comprar la digital, físico. De hecho, a mí Money Shot, los primeros 2-3 números yo estaba suscrito en Fantástico y me llegaron sin problema. Sí, oye, yo nada más quiero decir, cuando empezamos este programa la gente estaba muy animada y comentando y la chingada, y de repente, wow. Digo, yo sé que es difícil mantener el hype durante 3 horas y media, pero jóvenes, platíquenos, coméntenos. Ya estamos por cerrar el programa. Lancen sus últimas preguntas, gasten sus últimos covacholares en Twitch, cuéntenos. Francisco, despierta un poco, compadre. Cuéntanos, ¿hay algo que nos quieras platicar? ¿No? Francisco, ah, Francisco, ¿qué pasó? Francisco, déjame mostrarte algo que te va a emocionar. Mira lo que así me llegó. Que esto fue, recomendación de Francisco. Esto fue que te llegó golpeadito. Eso fue que me llegó con un llegue en una esquina. Uy. Oye, pero a mí me llegó en una caja, toda una caja, nada más el tomo, y venía como envuelto, o sea, como lo manda directo a Estados Unidos, que me pareció que lo cuidaban bastante. No, pero... es que el problema es que no lo envuelven, le ponen la burbuja encima. Ajá. Entonces, el ejemplar se mueve por la caja. No ha pasado nada peor, pero... Bueno, debe ser que los que mandan a Guadalajara los cuidan más que los que mandan a Ciudad de México. No sé por qué será. Es que como es un ranchito, pues es más fácil llegar. No pasa nada. Creo que todo lo contrario. Sí, aquí sí es un tema, moverse. De verdad que está precioso. La edición está bellísima. Sí, sí, sí, sí, entiendo tu obsesión con los oversized hardcover, porque es que de verdad no hay otra manera, no hay mejor manera de leer este tipo de historia. Y esta está completa, era súper, súper recomendado. Dice Félix que ya no anda regañando a la gente, que se disculpa. Disculpa, compadre, no creas que lo digo en serio. No lo tomes para pedir disculpas. Pero cuéntanos, ¿cómo que estabas ocupado, un poco ocupado cerrando el metro? Cerrando el metro. O sea, ¿cómo? ¿Trabajará ahí en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México? Sí, sí, sí, cuéntanos las historias de los subterráneos, compadre. Es cierto, las criaturas de la noche. Chan, chan, chan. Afortunadamente, si alguien lo quiere, es un oversized hardcover el que tiene Bernardo, por si no lo vieron bien. Es toda la serie de Jason Aaron y Mahmoud Asrar con portaditas de esa Riddick. Nada más y nada menos. Y está como en 650 varos ahorita, más o menos, en Amazon. Entonces, recomendadísimo. Son esos 12 números. Es una historia, pues, autocontenida dentro de lo que cabe para hacer Conan. Y la verdad es que vale muchísimo la pena, sobre todo para ver esta nueva versión de Conan. Pues, Jason Aaron dice que fue donde se aventó el do de pecho. Y eso viniendo de la persona que nos dio 3 años de un Thor excelente. Ya es solo 3 de los 7 años, compadre. Bueno, o sea... Es que con él parece que fueron menos, con Empire parece que fueron más. O sea, lo sé. No, Empire fueron 3 meses, parecían 3 años. Aquí fueron 7 años, parecían. Dice Félix que sí trabaja ahí y acaba de terminar el servicio. De hecho, sí, pues ahorita cierran dos a las 12 que parte el último tren, pero todavía se quedan hasta. Vaya usted con cuidado a casa, sí. ¿No? Mucho cuidado, y debes tener historias bien interesantes justamente esta hora, las criaturas de la noche. Correcto. En cualquier ciudad deben ser bien, bien interesantes. Y muchas gracias. Correcto. por estarnos escuchando, compadre. Dice Isaías Secundino que de Amazon nunca ha llegado nada golpeado, pero de Panini no sé cómo, pero el hardcover de Isla de Perros llegó doblado. Sí, con Amazon también lo ha pasado, pero con Panini también llega a pasar. De repente te mandan cosas bien cuidadas, o sea, bien armadas, y de repente parece que hay como va, o sea, depende de la bodega. Exacto. También parece, depende mucho de la suerte. Pero el problema que tiene Amazon, y eso no es algo que diga yo, es algo que pueden ustedes checar en todas las personas que compran en Amazon, tanto en Estados Unidos como en cualquier lugar del mundo. La verdad es que un poquito les vale pito el empaque. Entonces, ellos sacan de la bodega, en el estado en el que esté, porque tampoco se fijan mucho si está en muy buen estado, lo meten en una caja y 2-3 le echan encima cosas para que medio no se mueva, y punto. Y por eso muchísima gente, sobre todo los que compran material caro, se quejan mucho de Amazon en Estados Unidos porque pues les va a llegar con algún llegue. Otras veces, en el caso de México, cuando nos lo mandan de Estados Unidos, a veces que es un absurdo. O sea, hace poquito me llegó un TP que parece que la bolsa iba en humedad, entonces toda la bolsa, porque era un TP pasta blanda en sobre de papel, entonces toda la humedad se metió en el TP y tuve que esos sobrecitos, los que a mí también me han llegado, que vienen dentro de la burbuja, sí lo protege bastante de los golpes, pero si se mojan, la cagaron. No, incluso también algunos golpes, porque te protege los golpes, pero si se dobla con todo y todo. Y entonces también eso, en fin, o sea, pero son cuestiones de suerte. El problema es que yo tuve mucha suerte con el de Sandman, porque de verdad vino muy, muy bien empaquetado. Porque venía en su cajita y sus burbujas, pero además le hicieron como una cobertura de plástico, bueno, de cartón, y dentro un plástico especial que yo nunca lo había visto. Y ese en particular llegó muy bien. En teoría sí tendrían que ser. El problema es que la mayor parte de los de Amazon no lo hacen así. Y eso es a lo que iba. En Estados Unidos, y una de las cosas que va a cambiar, que va a empezar a cambiar de alguna forma con el cambio de distribuidores, las tiendas en línea como Instox Trade, Cheap Graphic Novels, etcétera, que lo que hacían es que te vendían en preventa los TPs, pero te los vendían con 50-40% de descuento de precio de portada, lo cual es un excelente descuento. Te los mandan, pero súper bien empaquetados, o sea, te los envuelven en burbuja, te los ponen en papelito, o sea, es una cosa de miedo. Y allá ahí se ve que es experto mandando, o sea, experto que amante del cómic que está haciendo la tienda, porque el de Amazon. Exacto, esa es una tienda especializada. El problema es que a México eso no nos llega, pero ni de chiste, y a buen precio menos. O sea, ya nada más con el puro envío. Sí, te pasa como como con el merchandise de Invincible, que me pasa a mí, que vale lo mismo el envío que la playera que me quiero comprar. Correctísimo. Y eso es un poco, ahorita también la ventaja que mencionas tú. Yo la última vez, la verdad es que vi los precios en Sanborns, yo no los vi más baratos que en Amazon, pero si ya está siendo el caso, es una buena opción. Porque en Sanborns, el problema también es que como es por distribuidor raro. Francisco, te cortaste un momento allí, se te fue la... Sí, yo dije, el señor Slim no quieren que hablen de él. Ah, mira. No, pero, o sea, la verdad es que no sé si les ha tocado también, es que de pronto en Samuels, como les llegaba por distribuidor, de pronto muchos llegaban maltratados. Eso también se ha ido mejorando. Y ya ahorita la verdad es que los cómics que están llegando a Estados Unidos, los TPs, están llegando en muy buen estado. Entonces tienes también la oportunidad. Y usualmente tienen en el librero dos o tres copias, usualmente. De hecho, esta de Hellblazer, pues sí. O sea, tenías la que todo el mundo había ojeado, que estaba al frente, pero yo... Lo clásico que yo siempre lo hago cuando voy a una librería, yo veo el libro que está al frente y voy busco el del final. Sí, le puedo rascar, y la onda es ver bien a bien cuál es el precio actual, para ver si vale la pena, porque sí. La verdad es que antes los precios que te daba Amazon eran impresionantes, ahorita ya no tanto, pero siguen siendo buenos precios, pero nos malacostumbraron a descuentos de 30% de salida y ahorita están en 10% de salida. Sí. Y depende mucho del precio del dólar. Un tip que puede parecer medio... Pero va a ser más barato que Fantástico. Ah, pues sí. Un tip que puede parecer medio pendejo de Amazon, pero a mí me sirve mucho. Si tienen la aplicación en su teléfono, en la barra de búsqueda, justo al lado aparece como una camarita. Si le dan a esa camarita, literal se convierte en un escáner de código de barras. Entonces, si es un libro, o inclusive lo he hecho con zapatos o con productos, escaneen el código de barra y se los busca rapidito en Amazon para que puedan hacer ese chequeo de precios que comenta Francisco. Porque literal, si está más barato y tienes Prime además, pues literal, ha habido veces que escaneo un libro, está más barato aquí, lo pido en Amazon en vez de comprarlo en la tienda. Correcto. Eso es horrible porque Amazon va a acabar con nosotros, pero bueno. Pero es que también es un poco la ventaja las ventajas que tenemos que buscar, porque pues es un vicio caro el nuestro. Entonces, sí. Mientras más oportunidades tengamos de ahorrar, mejor. Pero eso, y por supuesto están las tiendas de cómics, ¿no? Que lamentablemente en México estos descuentos no los ponen, como los que son Instox Trade, etcétera, que sería la ventaja que ellos podrían tener competitiva, pero no la quieren o no la pueden, no lo sé, tampoco estoy tan embebido en sus manejos internos, pero esa es como la opción. La onda es, hay opciones ahorita para comprar cómics, está chido, lléguenle al Conan de Jason Aaron y Mahmoud Asrar, vale la pena, no se me hace caro, 650 pesos, a pesar de que es casi precio de portada, maldita sea, son $35. No, pero si tiene un descuentito como, ¿qué será? El 10%. El 10%. Es que de nuevo, pero que aún sigue, o sea, usualmente este tipo de lanzamientos, nosotros hemos visto que si no lo reservamos, casi que al mes ya... Yo me quejo porque sí, descuento de 10% a mí, después de 10 años de que Amazon me malacostumbró, sí ya me suena a que... Y con un dólar más caro que... Qué feos modos, exacto, sí, también es la otra, ¿no? Estamos en un momento raro, pero, pues qué feos modos, ¿no? Y Valentín, en otro lado. No, yo Valentín la valemos más, ya vámonos, ya se acabó esto. Yo lo estoy escuchando. ¿Qué pasó, Vale? No, pero pensé que ibas a comentar algo. Sorry. Lo estoy escuchando, me reí de los qué malos modos de Amazon, me reí. Ah, perdón. Pensé que había metido otro gol. No, qué malo. Los partidos de fútbol duran menos que nuestros programas, compadre. O sea, el partido se acabó hace 2 horas, déjame te digo. O sea, ay. Cuando metió gol Cruz Azul, lo metió de último minuto. O sea, la Cruz Azulió, porque ya cambió el término de Cruz Azulía. Entonces la metió cuando, casi al final. De hecho, por acá llegaba Alejandro Guerra, que se había ido un ratito, yo creo que justamente para hacer algo así. Dice, ¿seguimos? Sí, seguimos. Pero ya mero nos vamos, compadre. Y Mario Rodríguez dice, han comprado en Stock Trade, porque me quiero animar con algunos tomos que están chidos. No conozco la página, compadre, no sé. Pero acá, Isaías le dice, Instock Trade vale la pena. Si compras, de a montón. Es que es el punto. La bronca el envío, es... imagino. Los descuentos de Instock Trades y de Cheap Graphic Novels y todo eso son brutales. O sea, de verdad, de salida tienes Omnibus con 50% de descuento de precio de portada. La bronca es el maldito envío, ¿no? Porque ahorita ya el envío de Estados Unidos para acá de pronto se subió brutal. Entonces, de pronto estás comprando un Omnibus, por decirte una cosa ahorita, un Omnibus de $60 o... y te va a salir en $30, pero el envío te sale 40, entonces pues ya valió. Esperemos que sea por un tema COVID y ojalá vuelvan a los niveles anteriores, pero quién sabe. No, los precios ya estaban así desde antes del COVID. El problema es ese, los precios en los últimos, ¿qué fue, Vale? ¿7 años, 8 años? Hubo ahí un problema de regulación. Ajá. Sí, no tiene en envíos, que de pronto lo que antes te podría parecer razonable en costos de envío de Estados Unidos para acá, dejó de serlo. Y te cobran ya, o sea, de verdad, están en $40-$50 por un envío normal, o sea, ni siquiera express, nada. O sea, sí, entonces estás pagando. Por una playera, por una cosa que es en un sobre no, que vas a meter. No, pero ni siquiera, ni siquiera es paquetería, pues, por mandártelo en correo BIN, sí certificado, pero correo BIN, te cobran $50. Sí. $40-$50 y es como de, oye, $40-$50 es el doble del precio de lo que te estoy cobrando o el precio de lo que te estoy pagando, ¿no? Entonces, como dice Isaías, vale la pena cuando compras en bulto, pues porque ya cuando compras $400, pues meterle $40 a un envío ya no importa tanto, ¿no? Pero pues sí es, es de pensarse. Sí. Y dice Félix que si Amazon aceptara Covacholares, lamentablemente no, ya lo intentamos, compadre, y no quisieron. ¿Algún comentario, algo que hayan leído extra a los cómics de la semana, alguna serie que hayan visto que quieran mencionar en estos últimos 8 minutitos que nos quedan? Mañana hablan de Invincible. Mañana hablan de Invincible, que yo no hablaré de eso, entonces mencionaré rápido que buena está la pinche serie. Pero si quieres ir, ven, tú siempre tienes open invitation. Eso es lo que dicen, pero cuando llega uno después nomás le hacen el peo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Mañana voy a abrir una pantalla que diga Valentín para que esté ahí blanco la pantalla y se vea que es que él no quiso entrar. La silla vacía del... Exactamente. Exacto. Bueno, Bernardo, redes sociales, últimos comentarios, compadre, cuéntanos. Nada, muchas gracias por su tiempo y atención. Me consiguen en Twitter como Bartiak. Muchísimas gracias. Buenas noches. Don Francisco, vas. No, vas. Francisco ya está muy cansado, ya ni siquiera nos va a recordar que tiene Star Trek Plus y esas cosas mañana. Perfecto. Pues como ya estamos muy cansados, nada más nos queda agradecerles a todos los que se conectaron hoy, a Félix, Isaías, Mario. Mr. Max ya no regresó después de Essential Ventures, dijo que le recordáramos y pues no sé por dónde quería que le recordáramos, pero sabemos que después nos vuelve a escuchar, así que nos saludamos. Al buen Cristian Baca, por supuesto, Rodrigo Díaz, que también estuvo por acá al pie del cañón, Ángel de la Torre, Lucha Mex, que estuvo hoy a través de Twitch. De hecho, hoy tuvimos mucha gente en Twitch, muchas gracias por sumarse por allá. Estuvo la Mofeta de Alonso, también estuvo platicando un buen rato, nos visitó también el Neurolog, y bueno. Mucha raza que ya no... Sí, toda la audiencia de Guaco que espantamos con lo de Ciesa. Sí. Elizabeth Ugalde, que viene nada más a decir descansen y... ¡Ay, sí, aquí andaba! No te vimos para nada, Elizabeth, no te vimos para nada, pero recuerden Pero muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. La próxima semana volvemos a tener los cómics de la semana. Y recuerden que durante toda la semana tenemos programas covachos. Yo sé que lo decimos después de cada programa, pero pues no está más recordarlo. Los lunes tenemos Ñoñonautas. Se supone que este lunes tenemos un especial de Southern Bastards. Covacheando los martes, este próximo martes van a tener cómics viejitos y va a estar el covacho Raúl Pantoja por ahí platicando. Ñoñoticias, Elizabeth Dugal. Ah, no es cierto, esta vez me toca a mí. Pero vamos a hablar de las Ñoñoticias de la semana, a ver qué es lo que se acumula, qué buen chismes habrá. El unboxing del tío Juanjo, que ya tenemos 2 semanas sin unboxing, así que veremos qué pasa con el tío Juanjo, que nos trae por ahí. Según yo, iba a ser uno de una Harley Quinn de las DC Multiverse, y hay varias cosillas que tenía pendientes. La covachala de Falcon and Winter Soldier, que no falta, con Francisco Espinosa, Esquehuaco y Elisa Dugalde. Obviamente los cómics de la semana del viernes de la noche, y los sábados tenemos covachala de Invincible. Esta semana no tenemos especiales, pero por ahí estamos preparando algunos otros rumbo a las próximas semanas. No sé si incluso de Godzilla vs Kong, que como les dije en las noticias, están muy chidos los madrazos, vale la pena verla en cine, pero no vale la pena enfermarse por ella. Entonces chequen bien las salas, porque está siendo un éxito la película. De hecho, está arrasando con los récords de taquilla, considerando que teníamos como pandemia, más de un año sin películas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí está bastante pesadito. Sí, Félix, Southern Bastards, estoy dentro, sí, compadre. La verdad es que sí está bien, bueno, muchísimas gracias. Gusto estar por acá, dice Mario Rodríguez. Nos vemos mañana. Muchas gracias, don Mario. Como siempre, un gustazo verlo. Eso, Galde, lo importante es la intención. Eso que ni qué, mi querida Vanessa. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Los escuchamos mañana en Invincible. La covacharla de Invincible, la escuchamos todos los muchachones. Azcahuaco. Y a ver si Carmex se presenta, porque ya no me dijo nada esta semana. Nos vemos. Ah, quítense. Quítense, por favor, los audífonos. No quiero que después me recriminen que los estoy dejando sordos. Buenas noches.